Hey, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo y hermoso episodio de Otaku no Shoso. ¡Aplausos! Hice sonidos previos, pero filtros, así que no hay que hacer, pero Sí, bueno, a veces ya sí. funcionan, a veces no. Sí, depende. Hoy no. Sí, señoras y señores, soy Hayama y usted sabe que no estaría grabando esta tontera si no fuera porque me acompaña la que sí se porta bien acá en Chile, la Pau. Sí, creo que me porto bastante bien. Sí, sí, Sí, sí. no eres ni Patán ni Aragán. Sí, no, no, no. A veces me gustaría ser Patán y Aragán, pero está bien. Yo lo soy, yo soy un poto, un poquito Patán y un poquito Aragán. Y la parte que yo lo tengo claro es que miraba mi futuro en los 2000 y yo decía, mi madre me consiente y me mima a pesar de que sabe de que algún día será una ruina. Me llega en Dios el mío. alma. Todo bien, Pau, entonces. Ahora sí. Uf, hoy día fue una aventura, pero bueno, se logró. Sí. ¿Estás preparado para este episodio? Sí, creo que sí. Sí. Sí. Es un episodio chill el día de hoy. No vamos a tener como esa cosa de decir vimos un trillón de episodios porque en este caso era imposible, pero yo creo que nos preparamos lo suficiente. Gracias. Es que además vimos cosas inusuales, como que nos metimos como que hay una parte que es como la lineal, pero creo que nos metimos en otras cosas que igual entretenido, que ahí las vamos a comentar. O sea, más allá de eso, también podríamos decir que el día de hoy vamos a hablar de una serie que, si bien acá en Chile fue querida, tuvo su popularidad, de hecho, chistosamente acá en Latinoamérica creo que fue uno de los países que mejor le fue. Vamos a estar conversando de una serie que tiene la gracia de que es popular en todo el maldito planeta Tierra, compadre. Una serie que fue. Y bueno, no fue, sigue siendo absolutamente gigante, sobre todo en su país de origen, y que va a ser muy, muy entretenido conversarlo. Porque nos llega a hablar de una serie que dieron en la tele, que la doblaron en latino, así que también estos episodios son muy populares acá en Otaku no Shoso. El día de hoy vamos a estar conversando de la querida Crayon Shin-chan, o Shin-chan a secas. Yay. Este clásico que yo creo que la gente en el año 2000. Es curioso porque nosotros siempre hemos dicho que acá en Otaku no Shoso hablamos de la experiencia pre-2000. Muy a pesar de que nosotros sabemos que la serie acá la tiran post 2000, la tiran ahí como el 2003-2004, lo vamos a estar conversando de ahí. Pero aún así, es una serie que empezó en los 90, muy a principios de los 90 y que fue muy exitosa en esa época en el Japón. De hecho, los japoneses consideran que es la época dorada de Shin-chan. Así que le vamos a dar esa vuelta noventera a la serie, ¿no es cierto, Pau? Sí, ahí vamos a estarlo viendo que, bueno, ahí el tono y todo es nostálgico. Y lo que es ahora es como, ok. Sí, lo va a estar conversando, de hecho. Pero, señores y señores, el día de hoy tenemos invitado, yay. De hecho, es bacán porque es alguien que nos acompaña por primera vez en el programa y estoy muy contento. Una persona que la quise invitar porque me escribió acá en Otaku no Shoso cuando íbamos a hablar de esto y escribió unas palabras tan bonitas que dije, oh, parece que le llegó en el alma, así que lo vamos a invitar. Señores y señores, yo presento a nuestro querido Laira Chan. Aplausos. Muchas gracias. Gracias, Gaia. Gracias por invitarme. Para mí es muy, muy, muy inesperado estar Lo sé. en esta instancia, pero encuentro que es muy alineado a cómo funciona Chin Chan, que fue de una manera muy random. Entonces, qué mejor se siente en el aire. Y claro, como tú decías, Chin Chan es una serie que me ha gustado durante toda la vida, pero por razones muy diferentes. Y bacán poder compartir tema de conversación al respecto, porque no es mucha la gente con la que me he topado que le guste de verdad a Shin Chan. De verdad. Así que, sí. O sea, no como tan de verdad, tío. Soy true compadre, me lo vi todo, pero. Pero. Yo creo que no existe ningún alma en el planeta Tierra que haya visto todos los episodios de Chin Chan. Yo creo, Hay no sé, weón. caleta. Pero mucha gente con la que conversé con Chin Chan la encontraron ahí nomás. Pero a mí es una serie que me picó el bichito muchas veces por distintas razones, que lo vamos a ir viendo. Qué bacán, sí. Quiero comentar que Laira me ha acompañado en varias oportunidades en los streaming que hago los viernes. Nos conocemos hace no tanto, hace unos añitos. Van a ser cuatro viajes ya. Sí. No, es que tú caché que acá la vejez, amigo, tú caché que en Otaku Show 4 años es como un día. Sí, pues yo lo escuchaba cuando tenían como 20 capítulos. Y cuando llegaron al año fue como todo un hito, así, wow, aquí estamos. Y acá estamos, sí. Sobre el 100. Y quiero comentar con harta emoción que Laira, además de que me ha acompañado muchas veces jugando y haciendo tonteras, una persona muy agradable, muy simpática, pero pues sobre todo que tú eres más joven que yo. De hecho, también creo que eres más joven que la Pau. ¿Puedo preguntarte la edad que tienes? Yo sé que tú eres bien joven. Ah, yo tengo 27. En un Oh, mes más muy tendré chico ya. 28. ¿Ves? Sí, pues. Sí. Sí, A Yo conocí chiquito. esta serie cuando tenía 6 años, más o menos. De hecho, me encanta porque es Laira Chan y Chin Chan. ¿Qué mejor? Sí. Bueno, el Chan en el nombre no es por Chin Chan, pero. Pero bacán. ¿Cachai? Sí. Se alinea con el tema que estamos conversando. Sí, qué bueno que te llegó. Es curioso lo que vamos a conversar el día de hoy, porque algunas personas dirían la edad correcta, pero también en el fondo todo el mundo sabe que Chinchar es una serie que es mucho más de lo que aparenta. Sí, absolutamente. Como pasa con las caricaturas de los clásicos cartoons, que tenían chistes que en un principio te parecían ahí nomás, pero después cuando eres mayor y lo escuché, es como hermano, pero de verdad dijeron esto. Hay mucho doble sentido y en Chinchan está mucho de eso. Por eso es como una serie en la que puedes sacar el juego desde muchas perspectivas. Sí, lo va a estar conversando el día de hoy. Y bueno, yo también tengo claro, porque nos conocemos en persona también y todo, que eres bien otaku, amigo. Así que qué mejor tenerte acá. Eres bien otaku, amigo. Hay que decirlo. Es un honor, sí, por supuesto. No, no lo voy a negar nunca, nunca lo negué con la frente en alto. Y bueno, de hecho, empecemos el tiro con eso, porque vamos a tener que hacerte la encuesta que le hacemos a toda la gente que viene por primera vez el programa. Por favor, cuéntanos, Laira, ¿cómo conociste los monos chinos? Los monos chinos, oh, qué buena pregunta. Mira, tengo por lo general buena memoria cuando era chico. Pero lo primero que recuerdo haber visto de mono chino en la tele fue una sección de Dragon Ball GT, en la que estaba Goku haciendo un Kamehameha y Wow. jugaba que hacía Kamehameha. Curiosamente, bueno, yo vengo de un. Mi génesis fue en un entorno bien humilde. Yo vivía en. Voy a ponerme un poquito como. Mucho texto para la cosa, pero vivía en el centro, en Santiago Centro. Vivíamos en una casona. Y arrendábamos una pieza. Como cuando eres chico, eso es gigante, la verdad. Ahora sí lo veis de más grande, de verdad, muy chico. La cosa es que, a pesar de tener muchas precariedades y un estado socioeconómico muy bajito, en esa casona tenían cable. Ese cable tenía. Mira, no, no sé si alguien recordará los canales o algo así. Recuerdo el Cartoon Network que era el 3, el Fox Kids era el 6 y el etcétera era el 58. Creo que eso es BTR, creo. No sé, pero eran esos tiempos. Era el año 2000 prácticamente y me llamaba la atención que cuando hacía zapping con el control, había un canal en el que mostraban robots, monos con dibujos muy bacanes y espectaculares. Y después supe que se llama etcétera. Ahí conocí Gundam, conocí Dragon Ball como tal. Y fue en una época en la que los monos igual eran considerados violentos, pero satánicos casi, que me acuerdo que mi papá me bloqueó el canal. Y apenas Oh. aprendí a leer, supe hacer la pillería de bloquearlo. Fue como a los 5 años y veía monos escondidos y eso. A pesar de que Shinchan nos lo dieron en ese canal, fue como el primer acercamiento que tuve a los monos chinos. O sea, Y en el celular se ahí. dieron chinchar algo. Ojo. Sí, pero no, no en esa época por lo que yo Ah. recuerdo. Y eso fue el primer acercamiento a los monos chinos. El resto ya fue una bola de nieve que fue creciendo en el tiempo. Cuando tenía como 10, 11 años, y era el 2007. Estaba llegando todo el fenómeno de lo que era Naruto a la televisión abierta, que recuerdo que lo dieron en televisión, y ahí ya un montón de personas nos metimos en el hoyo. Toda esa generación se formó con Naruto, como los cabros de ahora se forman, no sé, con Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen. Nos tocó eso en esa época, y desde ahí ya es un agujero de conejo en el que veis que existen más cosas, ponía hacerte un hoyo en el suelo, excavar, excavar. Pilláis que hay más series por ahí en internet y de ahí ya aquí estamos, no sale. Ah, qué cuático eso, porque yo normalmente acá en el programa pregunto sobre ese momento en donde te das cuenta que hay más que lo que dan en la televisión y que está en japonés y que hay eventos y todo eso. Sin embargo, yo considero, Laira, que igual naciste en una época que cuando tenías 6, 7 años ya eso estaba, pero full pasando acá. Entonces, no sé si habrá sido una gran sorpresa para ti cuando te enteraste que existía realmente esta comunidad otaku, esta gente que veía anime en japonés, que escarbaba, que le gustaba la cultura japonesa. No sé si te acuerdas de ese momento. Sí, recuerdo incluso el primer cartel del Anime Expo que se hizo, que salía la Konata, y lo veía cuando iba camino al colegio desde el metro. Y oh, qué bacán que hagan Expo esto. Yo era muy chico, entonces con cueva me iba solo a la casa a esa edad, que igual era muy temprano, pero olvídate de ir a uno de esos eventos, eso era para gente más grande. Claro. Y obviamente cuando era chico y veía que había un círculo de personas que compartía los mismos gustos de una manera mucho más profunda. Yo veía chapitas de Chobits, de Gravitation, y era como, hermano, qué bacán, así, me gusta este mundo, así. Conocí la palabra otaku y dije, ya, yo soy otaku, así, listo. Y claro, después te ponías a escarbar cosas que hay más a profundidad, te sentís parte de una comunidad y te llenáis de orgullo, así. Y es un lugar en el que se pasa súper bien. En ese entonces, como bueno, a ustedes también les habrá tocado, era en una época en la que pertenecer a ese ya esa llamada tribu urbana o ese círculo de personas era un estigma de muy mala percepción en la sociedad, que afortunadamente ha cambiado hoy en día y es absolutamente lo opuesto. Hoy día es de gente cool, somos caperuzos por eso, así que bacán las personas que pudieron continuar con esos gustos durante largo tiempo, porque me he enterado de mucha gente que renegó durante mucho tiempo de esas cosas para tener mayor aceptación social y que recién ahora se está poniendo al día, como con gente como con 34 años, recién poniéndose de vuelta a ver monos que dejaron de ver cuando tenían 16, 17. Es una onda muy bacán dentro de todo, sí, bacán haberla conocido y como digo, de aquí no salimos. Otakus de Closet. Sí, y es entendible la verdad, no toda la gente va a entender eso o sobrellevarlo de la misma manera. Así que todo lo que sea mono chino ha sido un tema central en mi vida, además de los videojuegos, pero es algo que nunca he podido abandonar porque de partida nunca he querido dejarlo y más encima me siguen llegando cosas. Entonces, re bacán. ¿Qué te parece, Pau? Encuentro que es una buena historia, como bien directo y bueno, que lata que te haya tocado ese momento, aunque creo que en general la gente que ha venido a este programa no hemos tenido adolescencias tan fáciles en eso. Y qué bueno que hayas podido como mantenerte en eso como de manera como súper honesta. Creo que tampoco nos ha tocado gente que haya tenido como que huir y volver, que hayan sido como hijos pródigos de... Eso sí. Sí, en general nos toca gente que es como que son too late to quit automáticamente, es como que cayeron y no salieron nunca la pasta. Bueno, afortunadamente ha sido nuestro caso también. Sí, pero esos casos existen y son Sí. súper reales. Gracias al anime también aprendí japonés por mi cuenta para cachar ciertas cosas, para poder seguir ahí metiendo mano entre medio, porque no todo el material estaba traducido y sigue habiendo mucho material sin traducir. Entonces, igual ha sido beneficioso dentro de todo. He aprendido distintas burradas, tanto buenas como malas, mucha cultura también. Así que ha sido muy bacán dentro de todo. Sí, he tenido la posibilidad de escuchar tu japonés, así que te voy a Nihon Yuzuyar en este momento, amigo. Ya, toma, toma. Me encanta que los gringos dicen You got Nihon Yuzured. Nihon Yuzured. Me encanta esa Eso es weá. real. Sí, weón. Muy talla, weón. Pero bueno, qué bacán que eso sea parte de tu vida hasta el día de hoy. Yo voy a suponer que también, entre todas esas series que viste, estaba Chin-chan. Y como erais chico, me llama mucho la atención. ¿Eso te acuerdas de cómo la conociste? La tele nomás, como nos comentaste, pero no sé si cómo fue tu primera impresión o algo así. Sí, quería comentar eso justamente. Que Shin-chan yo la conocí en el 2002, si mal no recuerdo. estaba el Fox Kids en ese tiempo, daban muchos monos, daban lo que era Medabots, Power Rangers todo el día, y en anime daban Shaman King, daban todo Digimon, y daban Konichan, si mal no recuerdo. Ya, estoy sacando la foto de que esto debe haber sido como 2005. No, era un poquito antes. Ya. Yo iba entre kinder y primero básico. Ternura. Porque después me cambié de domicilio y dejé de tener esos canales tan entretenidos, y eso fue antes de que yo tuviera 8 años. Ya. Y entre las series que daban, me acuerdo, daban Detectives del Tiempo. Ya. Era lo que se llamaba en español. Y ya, pues la cosa es que hubo un tiempo en el que mi mamá no tenía dónde dejarme, porque trabajaba, y bueno, mi papá también. No tenían cómo dejarme en una guardería, y me cuidaba una vecina de la casona. Era en otra pieza. Uh-huh. Yo tenía la tele, yo veía la tele. Y ahí tenían obviamente también cable y veía el Fox Kids. Y ahí empezaron a dar Shin-chan. Yo veía al mono y era pero genial la voz, las bromas que hacían. El dibujo, el diseño era muy atractivo para mí. Curioso eso. Y tenía una maldición de que el canal Fox Kids se me escuchaba mal en la pieza de nosotros. Oh. Se veía, pero se escuchaba con mucha estática. Y solamente se veía bien en esa pieza. Entonces, un par de veces habré ido a ver la tele allá, solo porque se veía ahí bien el Shin-chan. Y desde ahí la conocí, y después me acuerdo que en 2005 la dieron en televisión cuando estaba Invasión. Uh-huh. Y ahí pude retomarle el hilo de la serie, y desde ahí era, oh, qué bacán. Era súper bacán ver todo lo que pasaba. Y cuando tenía compañeros en el colegio que tenían cable para verla, ellos la veían en cable y comentaban un par de cosas. Pero yo la pude ver en televisión abierta en 2005, cuando iba en tercero básico. Y desde ahí, en esos tiempos, era el auge de lo que era piratería en juegos, películas. Y como me cambié después a una comuna más periférica, está el mítico Persa. Uh-huh. Y en el Persa vendían películas de todos lados. Y muchas grabadas del cine, con doblaje castellano o ambas cosas. Y entre esas me topé unas películas de Shin-chan. ¿Viste Shin-chan en coñazo, amigo? Vi Shin-chan en coñazo, el baile del culo, el a mover el culito. Sí, el monstruo del culo gordo. Culit, culit, culit, culit. Y me vi las primeras películas de Shin-chan hasta Operación Rescate en coñazo. Wow. Y me vi todas esas películas en ese entonces, era el año 2006 cuando las vi. Que estoy haciendo así como memoria y recuento, y bueno, yo no lo viví en ese sentido, pero ahora que lo mencionas y considerando la popularidad de Shin-chan en España, que de hecho, por cierto, este episodio de Otaku Nocioso se va a gastar mucho tiempo en la conversación de la popularidad de la serie en todo el mundo. Creo que es una de las cosas más interesantes de Shin-chan como experiencia, pero haciendo así recuento, puede que sea una de las últimas oportunidades en este mundo de alguien diciendo sí, voy a ver esta cuestión en español de España acá en Latinoamérica con Shin-chan. Puede que sí. Era lo que había en ese entonces, ¿no? Sí, no tenía internet. Era muy chico. Pero no, me lo pasé súper bien. ¿Me lo pasaste ahí, bomba? Sí, bomba la bomba, como decía Shin-chan. Sí. Mi frase favorita es bomba la bomba. Bomba la bomba. Y ahí conocía que en realidad las cosas que hacían eran más obscenas que lo que de verdad demostraba la versión editada que llegó desde Estados Unidos. Lo vamos a conversar, de hecho. Sí. Y temas de localización también me gustaría como aprovechar de comentar. ¿Te sentías identificado con Shinosuke, amigo? Mira, la verdad no. Pero sí. ¡Qué bueno! Un par de veces me bajé los pantalones y bailé. ¿Mataste el elefante, amigo? No, el elefante no. Pero sí hacía el baile del boogie. El buriburi. Sí, el puriburi. Buriburi. Mira qué hermoso. Qué infancia más maravillosa, amigo. Sí, se pasó bien. Vagancito. ¿Sabes que como estaba conversando de esta situación de la localización y de lo internacional que es Chinchán, que va a ser algo muy interesante el día de hoy de conversar, también uno de los motivos de por qué nosotros quisimos hacer este episodio tan noticioso es porque la Pau también tiene su propia experiencia con la serie y que me encanta que lo conversemos el día de hoy, porque esto va a ser casi, casi, creo yo, muy similar al episodio que grabamos de Maribel. Porque la Pau tuvo la experiencia coreana de Chinchampo. Creo que lo había mencionado algunas veces, o en realidad no me acuerdo a esta altura, pero Chinchán, mi mamá, como en contexto, mi mamá cuando viajaba a Corea, para los que no conocen, mi ascendencia es coreana, mi mamá cuando viajaba nos traía cosas como para que aprendiéramos coreano, entonces la mejor manera que encontraron para motivarnos en alguna manera era como traernos mangas, como cosas que fueran entretenidas en el lenguaje. Y yo tuve en mis manos Shin-chan en DVD original coreano. ¡Wow! ¡Wow! Entonces lo veíamos con mi hermano. En ese tiempo igual fue como simultáneo a, porque cuando lo trajo, me acuerdo que también igual lo estaban dando en la tele, entonces podíamos verlo en varios idiomas, pero obviamente en DVD era mucho más cómodo porque lo podíamos ver cuando nosotros quisiéramos. Y bueno, a mi hermano le hizo pésimo, como que sí hizo el baile de las nalgas y todo. Y también en coreano es bien interesante porque, bueno, que también algo que vamos a hablar sobre la popularidad ligado al doblaje, era que la versión coreana tiene muchas cosas como censuradas para que no salga nada japonés. Porque tiene muchas cosas culturalmente que están compartidas, pero por ejemplo hacían a un restaurante y salía el menú en las paredes, lo reemplazaban como con Photoshop, así como por triángulos y signos, como para que no saliera otro lenguaje. Y en coreano se llama Changgu y me daba risa porque mi mamá me decía que a las guaguas, por ejemplo, cuando son muy frentonas, que tienen como una frente protuberante, le dicen Changgu. En coreano a Shin-chan le dicen Changgu, entonces me decía que yo también era Changgu cuando chica, entonces era como, ah, ya. Sí, pero creo que a mi hermano sí le pegó más que a mí en alguna medida, pero igual, nice. Qué bacán que hayas tenido esa experiencia, porque, y esto lo contamos, ¿no? Desde una perspectiva anecdótica así de, la Pau tuvo una experiencia coreana porque es coreana. No. La cosa del día de hoy va más allá de eso, porque lo que va a ser entretenido conversar el día de hoy en Otaku Noticioso va a ser que en algunos países del mundo la serie es estúpidamente popular y uno de esos países es Corea del Sur. Yo no estoy exagerando en decir que en Corea, y lo sé porque es algo que me ha perseguido toda la vida y porque lo he investigado y lo he leído, la serie es más popular que Dragon Ball allá en Corea. De hecho, yo tengo un merch original, tengo en uno de los openings sale Shin-chan vestido como de abejita, y había otro más y mi mamá nos trajo de Corea los peluches, entonces los teníamos. De hecho, de tenerlo por ahí, el Shin-chan vestido de abeja. Qué bacán. Sí, tengo algunas cosas. Después mis papás cacharon que era muy mala idea que los niños lo vieran, porque se ponían a hacer weas como mi hermano, pero dentro de todo era como chistoso. Por error mi mamá me trajo muchas cosas que yo jamás debería haber visto, porque la gente le decía tome, y le regalaron unas weas que yo dije, ¿quién en su sano juicio? Una vez nos trajo Biel, Yaoi, ochentero, así como hardcore, y fue como, oh Dios. Mi papá los quemó, así fue como... Bueno, sí, algo que hemos conversado y aprendido en el programa es que la experiencia de los monos chinos era ver cosas que no teníais que ver. Así que sí. Fue gracioso y triste al mismo tiempo. Gracioso y triste. Esa es como mi experiencia, la verdad, que con Shin-chan. Como que fue parte... Igual cuando llegó yo estaba ya un poco más grande, pero mi hermano era más chico, así que ahí le dio más en su alma, yo creo. Igual podríamos decirte que igual es una experiencia nostálgica para ti. Para mí sí, pero se siente reciente dentro de todo. No me siento... Porque Maribel sí me tocó cuando era chica. En Shin-chan igual estaba en esa época que era como que me gusta, pero estoy un poco grande para esto. Y mencioné hasta a mi hermano que hacía estas cuestiones. Entonces como que igual me escapaba un poco de eso. Esta experiencia que tuviste fue antes que la dieran acá en Chile. Pero fue casi al mismo tiempo, como que llegó mi mamá con eso y al poco tiempo la dieron, entonces no Ah. fue tanto tan separado también. Ya, o sea que no sé si tuviste ese momento de decir, oh, están dando esta cosa también acá. No, de hecho, como que sí pasó, pero como digo, fue un periodo como muy pequeña, muy chiquitita la diferencia de tiempo. Así que fue como, bueno. Eso. Y tú también me comentaste que la veías de vez en cuando en la Latino. Sí, pues de repente salía en la tele o qué sé yo, porque igual nosotros con los DVDs que teníamos había un límite de lo que podíamos ver también, entonces en el latino salen capítulos que no habíamos visto o de frente, como está en coreano, no entendíamos, entonces era una oportunidad para verlo bien. Claro, sí, está aprendiendo el idioma, entonces seguro de repente te ganaba. Sí. Sí, así que era re bueno como para ir cachando. De hecho, creo que si hubiese hecho eso un poco más y hubiese podido ver, por ejemplo, capítulos que ya había visto, me hubiese ayudado harto, pero bueno, ya fue. Igual, siendo muy sincero, no sé qué tan bueno sea aprender coreano con Chinchan. Es que pasa que el coreano era súper correcto el que ¿Sí? usaban. Oh, Sí, porque en porque... Japón no es nada así. No, de hecho, como que tiene igual como cierto grado de formalidad cuando habla y todo lo que... De hecho, en el Hayama para el capítulo vimos algunos capítulos en coreano y es Yes. súper formal. O sea, en general el coreano como de manera pública es muy formal. En los cómics también es muy formal. Entonces, como no encuentro que haya sido tan malo, la Ajá, verdad. ya, porque en Japón es conocido Chin-chan que hablaba pésimo japonés, pues sí, esa era parte del humor de la serie, de hecho. Sí, así que no, yo creo que no hablaba tan mal y aparte como la mamá lo corrige, entonces está bien. O la gente lo corrige, la verdad. Ya, bacán. Ya, entonces coreano es tan así. Yo siento que no es tan así en mi experiencia. Eso. Y podríamos decirte que la serie te acompañó, pero siempre fue como una cosa súper chill, casual, así como jaja, chicha, lol, listo. Como bien, como parte de un, no sé, era como ver los Teletubbies, una cuestión así, supongo. Como los Teletubbies, sí. Bueno, me imagino ahí Tinky Winky, Dixie, y de repente sale Chinchaga ahí moviendo el poto entre medio de los monos esos, ¿no? Hubiese sido maravilloso, el Sí, agua buena. Pagancito. Bueno, miren la historia del abuelo Simpson entonces. Dele. Yo quiero comentar que, como le estaba diciendo, este episodio es particular porque le queremos dar ese hincapié a lo internacional que es Chin-Chan. Porque es obvio que, por ejemplo, acá en el programa hemos hablado de series o películas que son conocidas en todo el mundo, perfecto, lo tenemos claro. Sin embargo, Chin-Chan es una historia bien llamativa desde esa perspectiva, porque estaba hablando de una serie que acá en Chile, bueno, para empezar, usted no lo sabe, a pesar de que era muy notorio. Llegó localizada desde Estados Unidos a México y después llegó a nosotros. Entonces no, nosotros no vimos la versión real, original japonesa de Chin-Chan, que tuvo repercusiones, creo yo, después en el futuro con el éxito de la serie. Pero a pesar de todo, la serie tiene su resto de cariño. De hecho, para la gente que no ve televisión como yo, le voy a contar porque hay gente que se sorprende cuando se enteran de esto. Pero en etcétera, en ETC todavía dan Chinchar y dan capítulo entre comillas nuevo. Ajá. Que eso igual es llamativo. Entonces yo tengo entendido por lo que he investigado y por lo que siempre he sentido que Chinchar es una serie que, ok, no, está en un tier BC de popularidad así en anime en Chile. Sin embargo, la gente que le gusta realmente es vocal con su gusto. Es como, no, así es buena, Chinchán, me da risa, pendejo de mierda, pendejo del orto, es muy chistosa. O incluso también un poco de nostalgia, como lo de Laira, porque Laira lo vio súper chico. Sí. Entonces la serie sí tiene su grupo de personas que le gustan, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo tenía amigos que me decían que Chinchán para ellos era como el Doraemon Chano, weón. Sí, absolutamente, sí. Ajá, entonces. Alguien que no debería existir. Claro, entonces Cosas por así. eso mismo les daba risa verlo, lo encontraban así como, weón, esta cuestión se está riendo del resto. Y tenía algo de eso. Entonces, claro, pero a pesar de todo, acá la serie es de un tier B, así, si tuviera que hacer como en un tier maker. Es una serie que tiene su cariño y su respeto en Chile, sin embargo, está lejos de estar en las grandes ligas. Yo lo tengo claro. Pero, si tú empiezas a viajar. O sea, para empezar, en Japón la weá es religión, es una de las series de anime más exitosas de la historia. En Corea, como estamos diciendo, es uno de los animes más populares ever, junto con Ebichu, que siempre me da risa eso en Corea. ¿En serio? Sí, ¿en Corea es popular Ebichu? Yo nunca me voy a olvidar que cuando fui a Gangnam, porque fui, y es un lugar que está lleno de mall, así como de shopping, de lugares para comprar cosas, te juro que yo entraba a las tiendas y estaba forrado de merch de Ebichu por todos lados, man. Era increíble. Yo creo que ninguna de esas personas vio jamás Ebichu, solo encontraron que era bonito, porque para cómo son los coreanos, como simulan ser cartuchos, y esa como, no, más estoy weón. O tal vez, al igual que Chinchan, le llegó una versión sanitizada de la serie en una de esas, aunque está completo, aunque está peludo, está difícil. ¿Cómo hace ese bicho sanitizado? Sí, no se puede. Es complejo, es complejísimo, la verdad. No sé, pero yo te confirmo que había merch de bicho por todos lados, y mi amiga que me hospedó, Cintia, que le mando un saludo, me dijo, no, aquí el bicho es enorme, la aman. ¿Pero saben de qué se trata? Necesito saber si saben de qué se trata. Yo creo que sí. Necesito saber. Yo creo que no. Yo creo que sí. No sé. Bueno, es una tarea para la casa. No puede ser así de popular sabiendo cómo es. No puede ser. Yo no encuentro que sea posible. Así es simple. No. Tarea para la casa, vamos a tener que averiguar. Es que no lo quiero averiguar porque voy a destruir vidas, ¿no? Pero Voy a mandarle un extracto japo. Miren, amigos coreanos, ¡es Marco! La famosa escena del teléfono. Del teléfono, sí. Dándome bueno. Comida chivara, por cierto. Aguante. Pero bueno, la cosa es que yo vi mucho. Pero bueno, al final toda esta conversación es para decirle de que en el mundo entero es popular. Como acaba de decir Laira, que también tiene motivos de peso. Bueno, en España, Chinchan es 20.000 veces más popular que acá, bueno. De hecho, nosotros cuando hicimos el episodio de la experiencia Otaku Pre 2000 con Neville Ryu, que es de España, hicimos el episodio de España, él nos contó, él decía que era maravillosa Chinchan, que la amaban en España, porque según lo que él sentía, reflejaba esta actitud troll española. A los españoles le encanta el salseo, como dicen ellos, le encanta el troleo, entonces le encanta Chinchán porque es un mocoso de mierda, po, man. Y es popular en Asia entera, es popular en Tailandia, es popular en la India, que de hecho les voy a contar una historia bien particular de eso de más rato, es popular en Malasia, es popular en todo el mundo. Y incluso tuvo su público en Estados Unidos, y por eso no llegó la versión norteamericana acá a este lugar. Entonces, bueno, la cosa es que yo les quiero comentar haciendo un nexo con mi experiencia personal de la época, es que ustedes cachan, pues yo el anime, para mí era esta subcultura underground, fuera de lo que daban en la tele, que me había impactado, además de lo que daban en la tele, que también era maravilloso, pero para mí yo me había comprado todo este cuento de que la animación era como este arte, y que era como transgresor, y que te volaba la cabeza, y te hacía pensar, incluso con las series más hueonadas del mundo. Sin embargo, uno entiende por lo menos que en el anime uno también entra por lo estético, por supuesto que sí. El diseño de personaje, la paleta de colores, cómo está trabajada la animación en Japón, etcétera. Y yo creo que ustedes dos tienen claro de que Chinchan es una excepción completa a la regla, porque todos saben que Chinchan es como... yo lo voy a dejar en claro porque... Laira era muy pequeño tal vez para hacer esa comparación, ¿no? No sé si quieras decirlo más adelante, y la Pau no lo comentó, pero para mí, mi primer recuerdo con Chinchan es que chucha es esta weá por el dibujo, weón. Se valió. Sí, ¿sabes? Sí, me acuerdo completamente. O sea, a mí me decían, anime, Japan Animation, está Akira, y está Ghost in the Shell, y está esta cosa maravillosa, que está animada increíble, y te vaya a ver... Robot Carnival, y mira la animación increíble, y también tengo esto, Chinchan. Y yo lo miraba y decía, pero weón, estos son unos dibujos que hasta yo podría hacer, pues weón. Eso es lo que yo pensaba cuando lo miraba la primera vez. Entonces, aquí era lo interesante, y fue lo que yo aprendí con Chinchan, particularmente con Chinchan, porque igual habían cosas que tenían una animación pobre, y no quiero usar la palabra pobre tratando a Chinchan como algo burdo en la animación, porque no lo es para nada, de hecho, lo voy a conversar más adelante, pero cuando empecé a leer sobre Chinchan y a enterarme de su existencia, fue donde me entró en la cabeza al final de los 90, esta promesa del mundo del anime y el manga, que básicamente Japón tiene esta industria que te dice que si tú tienes una buena idea, puedes ser mangaka, sin importar el talento que tengas en el dibujo. Es verdad. Bueno, el ejemplo, creo que un buen ejemplo es One Punch Man, honestamente. Claro. Todo que webcomic, o incluso Hunter X de Togashi, que no tiene el mejor dibujo del mundo, el compadre igual le pone. No exactamente la razón por la que la gente lo lee, sino que está en el tema del guión y es cómo desarrolla la idea. Además, también digamos que lo de Hunter igual fue como por una temporada, porque cuando empezó era súper bonito el manga. Pero sí, te entiendo a lo que vas, que el dibujo obviamente tuvo esta época que estaba, era troleo tras troleo con el dibujo de Hunter, y a mí me importaba una raja porque la historia era tan buena que yo la miraba y me encantaba igual. Yo creo, quiero poner un punto de vista aparte también de lo que es como el atractivo del anime, y que se me había quedado en el tintero también, porque debo de tener el recuerdo. Y una de las razones por la que me enganchó tanto el anime es que siempre tiene cosas que te vuelan la cabeza, como occidental que querés. Siempre voy a encontrar algo que veía una escena y te deja haciendo ruido. Cuando yo tenía 8 años, en mi colegio habían unos compadres que hacían un taller ecológico. Da lo mismo ese tema, la cosa es que eran muy otakus los compadres. Llevaban VHS con anime al colegio y los ponían ahí a veces, se ponían a ver ellos como círculo social. Porque igual, no sé si los compadres iban en la U, pero me tienen que decir. La cosa es que gracias a esas instancias conocí la obra de Rurouni Kenshin, la saga de Hades, de Saint Seiya, y también vi Animatrix ahí a los 8 años. Y veía lo que pasaba y quedaba, pero loco, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? Y con Chin-chan me pasó absolutamente lo mismo. Y si bien es una estética mucho más inocente, pasan cosas que tú las pensáis, tú las veís, y quedáis, ¿pero qué es esto? ¿Sí? ¿Por qué este niño está cortejando una señora que lo pasa como por 20 años? 30, 40 años. ¿Por qué se está bajando los pantalones? ¿Por qué está tirando estos chistes a la mamá? Oye, ¿y el papá por qué está haciendo esto este día de la semana? Tiene esas cosas que se dan mucho en el manga y el anime, que te dejan como wow. Alguien tuvo esto y fue lo suficientemente desquiciado como para desarrollarlo. Como para dar un caso más extremo de, no sé, Orozco y Doji, que tú lo veís por primera vez y ¿qué es esta weá? Entonces, si hay gente que no enganchó con Chin-chan por el tema ya de dibujo o por trama, tenía ese gustito picante que tiene muchas series y que te deja atolondrado y te dice, quiero más. Sí, es verdad, es que es curioso porque uno entra al anime por un tema estético. Por ejemplo, nosotros hemos hablado acá con la Pau que nosotros también a veces entramos a algunas series por la trama y todo eso. Sin embargo, había mucha gente que entraba al anime solamente porque encontraba bonito el dibujo y chao nomás, y como que lo que pasaba incluso era un efecto secundario. Simplemente lo miraban porque lo encontraban hermoso o porque tenían waifu juzgando y ese tipo de cosas, ¿cachai? Al principio. Entonces, eso ocurría. Sin embargo, con Chin-chan era como todo lo contrario. Yo estaba cuando entrando al tema del anime ya de manera seria y el mundo otaku, para mí era así como, cacha, existe Satoshi Yoshihara y todos estos weones que dibujan la raja, Takehiko Inoue, weón, cacha, este trazo increíble. Y de repente llega con esta wea, yo digo, que chucha, weón. Es como obvio, pues si tú estás metiéndote el anime en esa postura, para mí era como, esto no es precisamente lo que yo entiendo por animación japonesa. Si eso es lo que me ocurría con Chin-chan cuando yo miraba al principio la serie, para mí me rompía mi concepto de anime, porque definitivamente no era lo que yo miraba comúnmente. Y yo sé que si tú veías anime desde los 80, por ejemplo, igual había un montón de series que tenían como este trazo. Algunos van a decir medio avant-garde, weón. No hay nada más hermoso que ver el anime de Don Quijote y decir, coche, tomar esto, weón, estar en drogas máximas duras, weón. Pero particularmente en Chin-chan para mí fue un choque. Fue un momento histórico, la verdad, para mí como fanático del anime, porque era esta cosa que me hacía chocar un poco con la comunidad que le gustaba el cómic acá en Chile. Esto es una cosa que creo que la única vez que lo conversamos fue cuando invitamos por primera vez a Toño Tech, cuando estuvo en el episodio de Kakoi Japanimation, que uno tiene esta admiración por el anime y el manga. A mí y a la Pau nos encanta y todo eso, y por supuesto que al aire igual. Pero en esa época estaba como toda esta cosa de decir, no, el anime y el manga es una cosa pobre, pues una cosa hecha con 2 pesos, mira, esta cuestión es... lo comparáis con el cómic norteamericano de DC, y vale callampa, o con el cómic europeo, ponía a Chinchán al lado de Moebius, po weón, qué chucha, po. Entonces los locos tenían esa postura, pero para mí era empezar a entender este concepto que supuestamente la gente le tiraba al suelo el anime, pero para mí era todo lo contrario, era efectivo, que si tenías una buena idea, entrabas al tema de la animación japonesa y podías ser exitoso, man. Y esto es lo curioso, que es la comparación de la época que quiero comentar, que esto es una cosa pre-Chinchan en la tele. Esto fue como de la segunda mitad de los 90, porque yo conocí Chinchan por el intercambio de VHS, por las revistas y todo eso. Y dentro de mi círculo de amigos, y si a usted le pasó lo mismo, sería interesante que lo conversara en redes sociales, porque me pasó mucho con Chinchan antes que la dieran, lo que voy a decir. La comparativa más evidente de todo esto que estoy diciendo acá en Chile era con los Simpsons, weón. Iba a decir de hecho que para mí Shin-chan es como los Simpsons de Japón, una wea así iba a decir. Era como los Simpsons, porque cuando llegaron los Simpsons acá a Chile, el comentario era: cacha los monos feos, po, weón. Ajá. Era eso, oye, cacha estas cabezas puntuales. Y el color amarillo horrible, y mira estos dibujos que la papá encima a mí me encanta, pero yo les quiero recordar que la primera temporada de los Simpsons, que está dibujado por Glass Supo, los de Rugrats y toda esa gente, es un estilo que ya en esa época era como especial, por decirlo menos. Ajá. Entonces, claro, empezó así, y la comparativa era con los Simpsons, era como, mira, está esta cuestión japonesa que parece ser para niños, pero en realidad no lo es, porque la temática está centrado en un cabro chico que tal vez no son las mismas mañas, pero muy en el fondo Shinosuke era el Bart Simpson de Japón. Nunca lo había pensado, la verdad, como hacer un símil de que los Simpsons son el Shin-chan occidental y Shin-chan los Simpsons orientales. Porque tú dices que te chocaba y lo estabas mirando de la perspectiva de que Shin-chan, y particularmente en un país como Japón, que lo llamativo de esta serie, es más políticamente incorrecta que la chucha, weón. Sí, absolutamente sí. Porque como te retratan todas las acciones a partir de un niño que no está completamente formado y educado socialmente, se toma todas las libertades que puede y no está ni ahí. Entonces... agarran más papa con eso. En los Simpsons es más complicado porque le dan a todo un poco más de seriedad. Te ponen a Lisa Simpson, que tiene 8 años, y ya es Isaac Newton dando cátedra a los adultos. En cambio, Shin-chan sí. Es un reflejo nomás de gente más adulta, pero como él es un niño, es difícil criticarlo. Una de las gracias siendo adulto, por sobre todo al ver Shin-chan, es darte cuenta que si Shin-chan era quien es, no era porque era un mal niño, es porque él imitaba sin saber lo que hacía a sus papás, po, weón. Si los papás eran los chachas, po, weón. Sí, pues, si le hacía, no sé, tal gesto, se bajaba un poquito la polera por un lado y mostraba el hombrito, así, ¡yujú! Y le decían, ¿pero dónde aprendiste eso? Sí, en la tele. Sí. Y decía así como, ¡uy, mira, esta chica está muy hermosa! ¿Cómo estás, nena? Y decía, ¿dónde aprendiste esto? ¡De mi papá, po, weón! Sí. Y de uno de sus abuelos. Ahora también quiero decir que yo y la Pau, para esta oportunidad, vimos algunos episodios, varios episodios de hecho, de Shin-chan, la primera temporada japonesa, ¿no es cierto, Pau? Sí, fue extraño porque creo que jamás la había visto en Japo, de hecho. Así que fue como... Oh. Sí. Lo que quiero agregar con esto es que, con la comparativa con los Simpsons que estoy diciendo, es que la primera temporada de Shin-chan me recordó mucho a la primera temporada de los Simpsons, porque es mucho más aterrizada. son cosas muy que efectivamente pueden ocurrirle a una familia malcriando un cabro chico, que sí, se mantiene en Chinchán, no se va en las voladas que llegó la serie de televisión de los Simpsons después, que ya, weón, es como paren de gozar, pero en Chinchán después pasa que las películas se vuelven locos, por ejemplo. Las películas se vuelven mega locos con el concepto de Chinchán. Y ahí pueden hacer lo que quieren. Sin embargo, la primera temporada de Chinchán es súper aterrizada, son como cosas muy Yashikei, incluso muy Slice of Life, pero Sí. con ese picante de Chinchán que acá no dieron. Acá no dieron. Que, mira, mira, ahí va a hablar un poco de la localización, pero estoy casi, casi seguro que acá no dieron ningún episodio de la primera temporada de Chinchán porque el dibujo se parece más al manga y Chinchán es más rechonchito. Es que pasó por esta evolución que dicen que tuvo Pikachu, así, como que era rechoncho y ahora está slim. Y le pasó algo como eso. Y que está ese meme de que dicen de que en el año 2050 Chinchán va a ser una pura línea, una raya así. Que Va a sea, ser un poto. va a ser un poto, sí, solamente un poto, exactamente. Pero bueno, todo esto que quiero decir era eso, que la comparativa más cercana era Los Simpsons. Y a mí me encantaban Los Simpsons. Yo los amaba en los 90. A mí, junto con Animaniacs, eran mis dos series favoritas de la primera mitad de los 90. Y bueno, también de Batman, la serie animada. Un montón de cosas. Todo lo que hacía Tom Ruger, Phenomenoid, Tiny Toons Adventure, todas esas cosas me encantan. Y si Ilan, son todas series que se caracterizan por ser irreverentes, ser sarcásticas. Entonces era obvio que me atraía el tema de Chin-Chan como esta cosa media, como, no, no, no, así mira, mira, se ve feo y se ve para acá a los chicos, pero no, tenéis que verlo, compadre. Tenéis que verlo porque cuando lo veas te vas a dar cuenta de que esto no es lo que tú piensas. Y yo dije, ya, pues, lo quiero ver. Y puta que me costó entrar a Chinchán, weón. Me costó caleta. No sé si será por un tema de distribución. Yo estoy hablando todavía de los 90. Estoy hablando de 97, 98. Habían cosas de Chinchán, pero me costaba caleta conseguirlas. Mucho, mucho. Porque no era popular acá en Chile. Era como esta cosa como media anecdótica de que, ay, sí, mira esta locura, pero conseguirla es otra cosa. Otra historia. Y de repente me acuerdo perfectamente de esto porque es un CD que todavía tengo. Un amigo me prestó un disco y después, muchos años después, porque me encantó, me lo copió como 2 años después, el 2000. Era un CD que solamente tenía cosas de Chinchán. Solamente tenía cosas de Chinchán. No tengo la más puta idea de cómo se lo consiguió. De verdad, no tengo idea. Y me acuerdo haber puesto el CD, en ese momento tenía computador hace muy muy poco, que fue un sacrificio de mis papás y Brigio por tener uno. Y nunca me voy a olvidar, weón, que puse el CD y estaba el opening de japonés de Party Jonas. Party, party, Jonas, Jonas, party, party, Jonas, Jonas. Dije, ¿qué es esta weá, weón? Bueno, no me voy a olvidar nunca, que cuando lo vi quedé pal pico, así como que yo creo que ni siquiera cuando había visto Hentai había quedado como que chucha, weón. Era como, ¿qué es esto, weón? ¿Viste la parte que te sacó de la mente? Es ¿Sí? como, ¿qué ¿Sí? es esta ¿Qué es wea? esta weá, weón? Como que no se parecía en absolutamente en nada, de nada, de lo que había visto de anime. Y además la Pau también tiene acá en claro que ahora me conoce mucho mejor con los años, que a mí me encantaba la comedia absurda, japo, pues, weón. Entonces esta weá era como, oh, weón. Fue enigmático para mí. En ese CD no venían capítulos, solamente venía música y clips extractos de la serie. Pero yo lo vi y fue como buen win asegurado. Dije, oh, qué buena esta weá, qué simpático, weón. Yo todavía metido en un país súper cartucho como Chile, como, bueno, no es como que ahora haya tanta weá abiertamente, porque sigue siendo un país de mierda Chile, pero en esa época era mucho peor, pues, weón. Y ver que una serie animada, el weón estaba con la familia, estaba en una reunión, porque eran los clips que veían, eran unos clips de MPG1, weón, de QuickTime, weón, así que se veían en 320 por 200, y salía así como Chinchán con la familia en un momento serio, y de repente decían, miren el elefantito, y se sacaba así, y salía con el pene para todos lados moviéndolo, weón, y decía, weón, qué chucha esta weá. Para mí fue muy llamativo, pero fue muy enigmático, porque era demasiado difícil para mí enterarme de cómo conseguirme Chinchán, weón, era muy difícil. No sé si hay gente que va a decir, no, yo me conseguía de todo, yo no, me costaba mucho. Me acuerdo que incluso en Japanimation y esos lados, preguntaba y me decían, ah, sí, esa weá, ya te vamos a avisar si llega algo. Nunca llegó nada, weón. Pero bueno. Hasta que empezó la locura de Chinchán en España, weón. Fue la locura de Chinchán en España lo que me atrajo a Chinchán porque, como tenía internet ya en ese momento, empecé a averiguar de lo que estaba ocurriendo allá y era como, weón, ¿qué es esta weá? Los españoles están vueltos locos como si fuera Dragon Ball Z, weón. Lo miraba toda la familia se reúne para ver a Shin-chan, el crío más gilipollas que podrás ver en tu vida. Y yo lo miraba y decía, weón, que necesito ver esta weá. Y puta que fue difícil, weón. La verdad es que para mí no fue realmente sentarme a verla tranquila hasta que la dieron acá en Chile, weón. Pero lo intenté, quiero comentar que lo intenté, Que weón. se sepa. Y me acuerdo que estaba así, weón, como... Van a dar Chinchán en Chile, yeah, la wea buena. Y me senté, weón, y empieza el opening y dice, say hey, hey, Chinchán. Y dije, coche, tu madre es la gringa, weón. No, no hay. No me hagan esto, por amor del señor Jebú, es la gringa, weón. Bueno, cuando vi el opening, dije, jeje, se acabó esta wea, va a ser horrible, va a ser terrible. Y me cagaron. Y resulta que... Yo la disfruté, weón. Yo sé que está editada, yo sé que está cortada. Pero de todas maneras, Chin-chan sigue siendo igual un pendejo insoportable del orto en la versión norteamericana. Así que yo la disfruté igual cuando la vieron acá en Chile, Los chistes de doble sentido se mantienen en doblaje. Con weón. distintos formatos, pero existen todavía. Sí, entonces la disfruté más para más encima que igual. Me daba un poco de risa yo como alguien que había visto Dragon Ball. Weón, desde empezó toda esta locura, cachar de que cuando dijeron, weón, ¿a quién vamos a poner de cabro chico? Llamen a Laura Torres, porfa. Necesitamos una cabra chica, un cabro chico. Ahora, por favor. ¡Laura! ¡Laura! Y ahí está la tía Laura, weón. Weón, weón, es Goku chico, weón. Es Goku chico, pero un Sí. malcriado de puta mierda, weón. No sé, es que ahí mío me sorprende porque hay gente que era lo que me pasaba un poco con series como Konnichan o Yamazaki, que era como, pero con Shin-chan no soportaba mucho más. Es que Y era porque. era mexicanota, pero nunca tanto. Y eso. No, pero también había como algo, porque de repente habían cosas que. Porque creo que lo que no me gusta de Yamazaki, especialmente, era que Yamazaki se creía un bacampo. Y Shin-chan es como que no cacha nomás. Es como, ah, bueno. Como Sí. que esto es lo que hay nomás, Con sí. la cara de esa de abuelona, así. Exacto. O de repente cuando dice como tomo, cuando le dicen como weá, y es como no te dijeron nada bueno. Entonces era como que igual te encanta, como que verdad es inocente. Creo que eso es bacán. Sí, yo lo disfruté a pesar de todo. Dije, oye, ¿sabes qué? Se lo asimilé tal vez, que dije, ya, tal vez esta weá es decente porque no es de 4Kids, weón, empresa de mierda, weón. Entonces por eso decía, tal vez no la cortaron tanto. Después ya cuando la empecé a ver en japonés, ahí caché que efectivamente se habían pasado la tijera, pero que no era tan terrible como otras cosas que pasaron en Estados Unidos, pues, weón. Que acá, afortunadamente, en Latinoamérica, puta, pasado de repente, el caso más emblemático es Pokémon, por ejemplo, que acá no llegó la de 4Kids, o Yu-Gi-Oh! También, Yu-Gi-Oh, que echaba ese buenísimo. tipo de cosas, pero al final del día es súper pasable la versión gringa. Entonces, cuando la localizaron, tenía esos mexicanotes de por medio, pero no es tan terrible, y yo la disfruté igual. Y para mí, Chin-chan simplemente se transformó en algo que yo creo que, honestamente, a pesar del cariño que le tengo a la serie, y que estoy contento de grabar este episodio, yo creo que ha sido la experiencia de la mayoría, weón, que era como esta serie de sobremesa, weón. Era Chin-chan, yo la veía comiéndome un pan y de repente como haciendo otra cosa, weón. Sí, como era episódica, cortita, no te demandaba seguirlo en un orden específico según la emisión, podías perderte perfectamente un capítulo y no salías directamente con el otro. Importaba absolutamente una mierda si perdí un Sí, episodio. era todo autoconclusivo. Sí. Y que más encima yo igual atribuyo, esto es una opinión netamente personal, pero realmente he sentido que también a Chinchar le fue bien porque como pasamos por la etapa de Doraemon, que puede sonar un poco extraño la comparativa entre Doraemon y Chinchar, pero para mí tienen mucho en común. Igual acondicionó un poco a ver estas series japonesas, pero que no son como que tenéis que seguir un episodio como telenovela, vos, sino que podíais ver cualquiera como las caricaturas norteamericanas y lo pasáis bien igual. Sí, eso era bacán. Sí, es como. Y aparte, bueno, ahora siento que no es tan casual, pero como que uno decía como, ah, sí, yo también podría haberle dicho eso a mi mamá en algún momento, cosas así. Igual la vi. Yo sí creo que ya tenía como 18 cuando empezó a chinchar en Chile, así que igual ya estaba más o menos grandecito, pero. O sea, es que lo miro desde la perspectiva que. Esta es mi lectura de siempre con Chinchán. Porque cuando tú eres caro el chico, yo supongo que te reís con él porque es pesado y tira estas tallas. Y quiere, cuando llega la maestra que lo viene a buscar en el bus escolar, nunca sale y va corriendo al baño, weón, y no quiere salir del baño, weón, y es un troll de mierda. Y te reís con esas cuestiones, bla, bla. Pero como estaba comentando hace un rato, siendo más adulto. En realidad, a mí lo que me daba risa, a mí, personalmente, mi lectura que yo tenía en esa época, era que Chinchán era quien era por los papás, po, si realmente los papás eran los que dejaban la cagada en la serie, po, y eso era lo que me daba risa como adulto. Sí, de hecho, Ahí, dale, po. dale, escúchame, no dale tú. Ok, que el mensaje que te había dejado en el Twitter cuando le comentaste era eso, que el elenco de personajes que conforman la familia es tan desastroso que no entendís cómo es que se mantiene en pie, ¿vo? Que la mamá tiene muchas mañas, el papá tiene muchas mañas, los hijos para qué decir, pero al final igual terminan como pidiendo un punto en común y conforman una familia. Y tú lo ves siendo más viejo y ves que esa hueá es bonita. Sea si tuviste una familia completa o no, como que te sentí esa calidad humana genuina que tienen los personajes, a pesar de que el papá a veces fantasea con una compañera de trabajo, que la mamá se guarda toda la plata de la casa, Y lo gasta se la compra en todo. sus caprichos, que el pendejo del reflejo de los dos, del abuelo y de los vecinos. Entonces, eso encuentro que es súper bacán al final de todo, a pesar de ese elenco de personajes desastrosos. O sea, hasta la hermana es súper pesada para sus cosas, que le gusta el hombre opuesto, que le gusta la joyería. O que incluso aunque se ve muy poco, aunque le guste la cerveza también. Sí, pues. Es algo como que pensé que no debería existir, pero como que existe y la serie te lo retrata de una forma tan, tan creíble que bacán que se mantengan como un núcleo familiar ahí. Ah, hasta las maestras del kindergarten eran jodidas, pues. Entonces, en general, era todo eso lo que te daba risa y que lo comparabas con los Simpsons. A mí me ocurría eso, hacía esa comparativa, porque al final de cuentas, las series obviamente son radicalmente diferentes y son de países de extremo opuesto. Sin embargo, sí comparten algo extremadamente vital, que es lo que está comentando acá Laira, que lo que te llega en el corazoncito, y es que las dos series se tratan de familias disfuncionales, weón. Sí, absolutamente. Sí, al final a eso es lo que llegamos. Igual es bacán, hizo lo interesante como el encanto que tiene Malcolm, por ejemplo. Claro, sí. Sí, Sí, también. que es como esta cuestión de que es como en verdad. Uno ve esta familia disfuncional, pero que igual se quieren. Si al final, a pesar que los papás de Shin sean un desastre, lo que queramos decir, se nota que al final del día lo dicen, ¿no? Hay como un capítulo en que la mamá la pasa pésimo porque en realidad le da penita y el pendejo no está ni ahí, pero es porque un pendejo nomás. Entonces, como, sí, Sí, yo le creo. son todos demasiado desastrosos y odiosos, pero al final de cuentas igual se quieren, weón. Iba a Se apañan. dar el ejemplo también de matrimonio con hijos, pero no, en esa familia todos se odian de verdad. Pero bueno, tiene esa cosa de la familia disfuncional que en Japón yo no sé cómo será ese tema porque habría que compararlo con doramas de la época, pero por lo menos con los Simpsons se está, y con Malcolm y todo eso, se está riendo de esta familia norteamericana perfecta. Ustedes cachan pues esta cuestión de la imagen de perfección de familia que era muy común en los 70 en la televisión norteamericana. Pues, y eso obviamente vino a ser parodiado. Entonces en Japón también chocó por los mismos motivos. Este pendejo del orto, con las familias del orto, y que trajo problemas, pues. Y que es chistoso que hemos hablado de todo este punto y pareciera que estuviéramos hablando de spoiler, pero spoiler es chichán. ¿Qué voy a decir, pues, weón? Es como. Pasan cosas brígidas, pero como son muy secundarias. O incluso son anecdóticas. Porque, por ejemplo, hay muertes en Shin-chan, Sí. Más que nada en el manga. Y tú te enteré y es como, hermano, ¿de verdad pasa esto? Sí, pero en el manga. En el manga, pero sí. En el manga, claro. Sí. Eso fue algo que me enteré porque internet explotó ese día, weón. Que ahí lo voy a comentar con spoilers si quieren un poquito. Pero bueno, la cosa es que yo lo pasé bien a pesar de que era la gringa, weón. Y después conocí todo el material japonés y me encantó. Y siempre la he encontrado simpática, pero siempre, siempre de una perspectiva súper casual, weón. O sea, para empezar, ya de por sí, a pesar de que ya con internet estaba masificado y todo, conseguir episodios de Chincharigol era complejo, weón. Sí, no era tan fácil. A veces, y acá la Pau supongo que se va a reír, weón, era más fácil conseguir episodios en coreano que en japonés, weón, en algún momento de la vida. Y ya. Entonces era complejo y hacía una cosa que yo saco de conclusión, como le estaba comentando hace un rato atrás. No sé si existirá algún alma en este planeta Tierra que haya visto todos los episodios de Chin-chan. Porque si usted no lo sabe, si estoy de esas personas que escucha Otaku Nuchoso, pero solamente vivió la experiencia de la televisión local e intenta aprender con nosotros, conocer lo que pasaba como en Japón o en el mundo más otaku, más hardcore. Efectivamente, siendo el año 2024, Chin-chan no ha terminado. Y siguen saliendo episodios nuevos. Eso. En este momento, grabando el cerrando ya la mitad de año, Chin-chan va oficialmente en el episodio 1236. Dios. Ando por ahí con Conan. ¿Con Conan? ¿Sí? ¿Con Conan? ¿O con Nintama Rantaro o Ninja Rantaro? Sí, también. ¿O con Sasae-san? No, esa le saca trote, pero... No, acuático. Entonces, usted se imaginará que... No me da el cuero para decir, veamos todos Chin-chanes como no, vamos, weón. Yo sí, unos años empecé a ver Chin-chan desde cero. Uh-huh. Y ahí mismo llegué al punto que te había dicho, como que veis la perspectiva familiar desde una manera más adulta, más crecida. Y coincidentemente, como dijiste, se da todo en los primeros capítulos en un entorno familiar muy cotidiano. Y se enfoca más que nada en la familia que lo que es la vida fuera de la casa. Sí, es verdad. Y como tal, encuentro que es un súper buen ejercicio ver capítulos de los primeros de Chin-chan. Igual que los Simpsons. Claro, también. Descubrí ese planteamiento, esa doble lectura que en su momento no supiste captar. O simplemente no la viste y queda ahí como pensando que en la intención comunicativa al final haya sido a propósito o no, está al final, como que quisieron al final entre hacer una crítica o hacerlo por los loles nomás, o simplemente le salió como por debajo, pero dentro de sus corazones querían tirar esas críticas a la sociedad japonesa, como por ejemplo la vecina chismosa, la mamá chismosa. El pendejo de mierda y toda esa hipocresía que mantienen dentro de las casas para el resto de la sociedad. Entonces podí repasar todos esos temas. El pendejo culiado gritando a la mamá desde el balcón: ¡mamá, no tengas affairs! ¡No te metas con hombres! ¡Uy, eso sonó con eco! Maravilloso, mejor todavía, como debe ser. Pero bueno, eso. Yo, bueno, obviamente era obvio que no íbamos a abarcar en esta situación de la experiencia de Chin-chan, que fue post-2000 acá en Chile, sí, es cierto, pero vamos a abarcar desde sus inicios cómo fue. Así que yo creo que vamos a empezar a hablar de lo técnico, ¿les parece? Me parece, ¿sí? Esto va a ser curioso. Sí, y que de hecho es una historia un poco agridulce. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando debe conocer esta historia porque metió mucho ruido en internet y fue algo como, uff, que chucha. Pero Crayon Chin-chan, porque así se llama la serie en Japón, está creada por Yoshito Usui, que su verdadero nombre era Yoshihito Usui. Una persona que fue muy, muy famosa en Japón por el trabajo de Chin-chan, pero que no le gustaba mostrarse al público, como muchos mangakas le cargaba. Y que lamentablemente él falleció y de una manera bien, bien horrible, la verdad. No sé si ustedes sí se acuerdan, porque esto metió ruido. Fue por el 2011, si mal no recuerdo, sí, que salió la noticia. Salió por todos lados y era como, guau, en serio. 2009. Qué penito. 2009, chota. Ya, oh, qué penita. Gente que ni siquiera le importaba a Chinchán estaba, oye, ¿cachaste lo que le pasa al buen de Chinchán? Así fue cuático. Ahí lo voy a comentar, pero digamos que el mangaka es famoso también por eso, actualmente, lo cual es un poco Chuta. chocante, sí. Yoshito Usui falleció en 2009 a los 51 años, pero vamos a hablar obviamente de su vida. Él no quería ser mangaka. Él lo que quería era ser diseñador, trabajar en publicidad. De hecho, eso fue lo que estudió. Eso fue lo que él realmente quería hacer. Oh. Él empezó haciendo publicidad para supermercados a finales de los años 70. Trabajó en todo este tema de querer hacer los primeros diseños digitales que existieron también. Trabajó en muchas campañas de publicidad. Esa era su pega. Y es muy notorio, como estabas comentando, este tema del choque visual de su estilo de dibujo. Porque era una persona que simplemente no era su intención dibujar bien. Era una persona que. Mira, hay una historia súper repetida de Chin-chan que yo intenté buscar fuente porque llevo escuchándola básicamente desde los 90 y yo nunca he visto una fuente japonesa que lo confirme. Pues yo estoy seguro que hay mucha gente que le gusta a Chin-chan ha escuchado esta historia alguna vez en la vida. Pero por siglos el mito urbano es que supuestamente este weón un día agarró un libro para estos de cómo dibujar manga, cómo hacer manga, y que ahí empezó a hacer manga. Como que empezó así, no sé hacer absolutamente nada, y agarró de estos libros de How to Draw Manga, así, cómo dibujar manga, y tuvo un día y empezó a hacer la weá. Es una historia que está repartida por todos lados, yo jamás he encontrado fuentes de si esa weá es real o no. Porque lo que yo quiero dejar en claro es que el manga como medio, su idea original hablando de los años, weón, 30, 20, incluso el siglo XIX, weón, la idea era que tú podías publicar y no le importaba demasiado tu estilo de dibujo, tú si eras un tipo muy talentoso o no, a ellos lo que le importaba era si podías hacer reír a la gente o si podías emocionar a la gente. Entonces, si tú vas a los 50, por ejemplo, o a los 60, hay mucho manga que está dibujado como el forro, weón. Son estos four comas, estos yon comas, estas cosas para reírse en periódico, en magazines y todo eso. Y que está completamente abundante en Japón. Y por otro lado tenía a tu a Osamu Tezuka, a todas estas gentes bacanes, weón, que dibujaban la raja. Pero si tú vas al tema del dibujo y ves la comedia por sobre todo. Que obviamente esto es una serie que no va a traer el tema de la comedia. En realidad, si tú hacías reír a la gente, está ahí al otro lado. Y eso es algo que su legado es evidente, bueno, o sea, no quiero decir que los siguientes ejemplos sean mal dibujados, porque para mí es un estilo nada más. Pero es obvio que Doraemon no es un manga que destaque, vos eres la weá más hermosa del universo en dibujo, ¿cachai? O que tenga una increíble puesta de escena y cámara. Uno de los primeros mangas y animes de la historia es Osomatsu Kun, weón, y también es una serie que es recordada porque el compadre dibujaba ahí nomás, o el compadre que dibujaba Tensai Vagabond también. Hay gente que no era particularmente un tipo que practicaba todos los días la cuestión y que quiere ser el próximo Moebius, weón, no. Era gente que le funcionaba su trazo y su trazo hacía reír a la gente y con eso estaba al otro lado. Y este compadre es de esa escuela. Pero es que ahí. Pero yo encuentro que el dibujo no es malo, Es que así no como quiero dejar en claro, que. no quiero decir que es malo, solamente que tú pones la vara con otros hueones y es como el choque que yo tuve al principio. Es que lo que pasa es que, bueno, mira, yo viniendo de artes, yo encuentro que si la cuestión comunica y lo hace bien, ganaste. Es el mejor dibujo ever en ese caso. No necesita más. Si cumple lo que necesita que digas. Pues de repente hay dibujos que son excelentes, pero no me dicen nada. Hay de estos dibujos que son como a nivel fotográfico, pero no hay intención, es la copia de otra imagen. Yo sí tengo un tema con algunos dibujos que pueden ser fotográficos, porque al final lo único que tiene es eso. Solo tiene como esa capacidad de copiar algo que puedes hacer con una máquina, que puede o no ser. No estoy diciendo que llegar a dibujar así no es bacán. Pero esta persona hace fantástico, digo, quiero hacer reír a la gente y lo hace perfecto, entonces ya ganó en un 1000%, está cumplido, no necesita más que eso. O existe el otro extremo, que también hay mangakas que dibujan increíble y no hacen historias así demasiado maravillosas, que digamos. O Que esto pasa mucho con la gente que realmente es extremadamente talentosa, que hay gente que dibuja increíble manga, pero no tienen mente para crear historias, necesitan a alguien al lado, o en el caso ejemplar, es Son Hokuto no habilidades Ken. diferentes. Yo encuentro que es mucho pedir a alguien que sepa dibujar bien y pedirle que sepa contar una historia bacán. Yo encuentro que están pidiendo mucho a la gente. Así que esta alianza entre autores y dibujantes, yo encuentro que es bacán porque son cosas multidisciplinarias. Yo encuentro que ya solo el hecho de encontrar una historia buena y ser capaz de contarla como tú quieres ya es brígido. Como que ya. Por eso hay tan pocas. Porque si bien hay mucho material, yo encuentro que es cuático como las series que realmente perduran, en que es como loco el dibujo y esto, funcionan. Y también está esta dicotomía de gente que de repente es posible, porque yo conozco mucha gente que era como, van a desechar una historia solo porque no encuentran que el dibujo es bonito. Y yo digo, loco, pero al final lo que yo quiero es ver una historia buena. Fin, al menos para mí es más prioritario que la historia sea buena que el dibujo sea excelente, al menos para mí. Sí, yo lo comparto y algo que hemos conversado acá, porque eso somos nosotros. Tú caché que hay gente que no es así. Yo siempre que sale esta conversación, siempre me acuerdo de One Piece. Porque hay mucha gente que le tira caca y dice, ¡ay, oh, el dibujo es horrible! Y es como, amigo, a mí me encanta, pero bueno. Encuentro que es fantástico el dibujo de One Piece, fantástico. Puedo rantear al respecto sobre eso porque yo, si bien no he visto el anime de One Piece, llegué como al capítulo 150 y tanto en el manga. Y decía, esto es demasiado bonito como en el punto de vista como de referencias. Pero bueno, eso lo podremos hablar en algún momento cuando nos toque hablar de One Piece, porque va a ocurrir. Va a ocurrir, Va créanlo. Nosotros a tenemos una ocurrir. idea al respecto. Sí, va a ocurrir. Pero eso encuentro que es súper injusto porque. Y de hecho hemos tenido esta conversación con amigos sobre, por ejemplo, cartas de trading card, de cualquier juego. Como que hay algunas cartas que se volvieron famosas por ser feas, entre comillas. Y era porque simplemente no cumplía el estándar común de todo lo que ya existía como en el juego de cartas. Y yo lo encontré súper injusto porque en el fondo estos weones dicen que es feo, pero es porque no conocen más cosas visualmente. Yo creo que uno tiene que ser súper omnívoro para estas cosas. Vas a ser justo, realmente. Pero digamos de que el entry level de dibujo de este compadre fue muy básico. Sí, él lo ha dicho en entrevista, él lo ha comentado. Con el tiempo fue aprendiendo un poco más y hacer estas como puestas de escena y todo eso en el manga. Pero de hecho, en el anime hay mucho más de eso que en el manga. El manga es mucho más simple. Entonces, bueno, la cosa es que antes de hacer Chin-chan, para no desordenarnos mucho en este momento, él hizo otro manga en los 80, entre el año 85 y el 87. Hizo un manga que se llama Darakuya Storm Monogatari, que es un manga de una persona que mantiene un supermercado. Ya de por sí, cuando salió ese manga, llamó la atención por su estilo de dibujo. Era como, ¿qué onda este compadre? Y un manga que también está metido en la comedia, una cosa un poco más para adultos, etcétera, etcétera. Y la gracia de este manga es que aparece un personaje adulto que se llama Shinosuke Nikaido. Y que es básicamente Chin-chan, pero adulto. En ese manga. Básicamente, el mismo weón tiene la cara redonda y la misma cara weonada, pero es adulto. Y sale en el manga. Y la cosa es que ese personaje fue muy querido para la gente que leía el manga. Entonces, en un momento de chispeza, ¡pam! El editor de la revista, que se llama Katsuyuki Hayashi, le dijo a Usui: amigo, ¿sabe qué? Está bueno su manga, pero creo que sería muy interesante si sacara un spin-off de este personaje. Y el compadre dijo: ¿sabe qué? Tiene razón, amigo. Hagámoslo. Y así nació Chin-chan. Chin-chan es un spin-off de otro manga, bueno, básicamente. Que se haga la luz y la luz se hizo. Sí. Me recuerda así como la gente que le gusta China y no ha visto nunca que la weá de un spin-off de Hércules, weón. Salud. Ya en Esenia. Encuentro que el dibujo de Shin-chan vende mucho por su carisma. Al igual que lo que pasa con One Piece, es lo que Sí. patea a mucha gente o que atrae a mucha gente. Sí, es verdad. Pero bueno, la cosa es que este compadre dijo: lo voy a hacer, vamos a hacer un manga de este personaje. Y decidió a crear Crayon Chinchan. Este manga salió en la Wiki Manga Action, una revista que de hecho duró décadas, una revista muy famosa. ¿Por qué? Porque publicaban Lupin Tercero en ella. Otras cosas que, por ejemplo, se publicaban en esa revista, estaba Lupin. Bueno, además de Lupin Tercero, estaba Yarinco Chie, por ejemplo, que hablando como de el otro extremo, que es como un manga extremadamente hermoso y loco, weón. También es famosa porque hicieron Cat Girl Nuku Nuku, weón. Créanlo. Entre otras cosas. ¡Oh, Nuku Nuku! Sí. ¡Qué viejo! Ah, sí. El último. El último. Sí, éxito, sí, éxito. Sí, lo pasé bien. Viendo la que tuvo la Weekly Manga Action fue Kobayashi San Chino Maid Dragon. Ah, qué linda serie. Sí, ese fue como lo último, porque la revista cerró, de hecho. Pero, y bueno, después la movieron a otra producción que se llama Manga Town, y ahí continuó Chin-chan. Pero empezó en esta revista, y esto empezó en agosto de 1990. Curiosamente, y que parece un poco alocado con toda la intro que acabamos de decir, Yoshito Usui ha sido un poco vago, pero igual ha dejado un poco en el aire la idea de que el manga podría ser hasta cierto punto autobiográfico. Oh, ya. Vaya. ¡No! Que cuando era chico era un cabro de mierda. Eso estaba pensando como, ¡no! Y él ha comentado en entrevistas de por qué lo hizo y su motivo principal. Bueno, obviamente el motivo es porque le ofrecieron hacer esto como un spin-off del otro manga. Sin embargo, la idea la aclaró en una entrevista, la quiero comentar. Él dijo que, ¿de qué se trata Chin-chan? Básicamente, que acá en el programa de repente hemos intentado aclarar lo que los autores piensan de sus propias series. Y él dijo que Chin-chan, en resumen, se trata sobre la imperfección y la estupidez del ser humano. En la sociedad humana real, las personas también se arrepienten de sus propios errores, pero a medida que pasa el tiempo los olvidan y repiten los mismos errores una y otra vez. Eso es Chin-chan. Estoy de acuerdo. Qué intelectual. Ah. Qué cierto. En el contexto de que en el manga, ¿tú qué chai? Pues el manga siempre ha tenido como esta cosa, bueno, el anime en general, esta cosa de que ya hay mucha violencia y las peleas y el sexo y la weá, pero el manga siempre ha tenido como esta cosa mira curse de ay sí, al final de cuentas somos todos amigos, weón, como en Dragon Ball, como en Sensei, no. Como estas cosas de estos personajes que igual aprenden a palos, pero aprenden, weón. Sin embargo, este weón es como que dijo, no, estos weones no van a aprender nada, weón. No, pues de hecho, por eso la serie ha sido tan larga también. Sí, pum. Pueden inventar lo que quieran ahí. Bueno, él dijo que estaba ligado a esta idea de que iba a ser de humor negro. Él ha comentado que ya desde ese punto de vista la intentó hacer políticamente incorrecta, que algo que vamos a debatir un poco con los spoilers más adelante si quieren, porque es efectivo de que hay un par de cosas de Chin-chan que hay gente que dice que han envejecido mal, ahí lo vamos a comentar si quieren. Pero siempre pensando en un público seinen, en un público para adultos. Ay. La revista que estoy comentando era Seinen, estaba Lupin III, po, weón. Claro. Él nunca pensó hacer este manga para un público infantil. Y es por eso mismo que yo ya, como tenía 18, 19 años, cuando empezó Chin-chan, yo la miraba como esta como crítica de puta, así, los papás de repente la cagan nomás, pues, y los caros chicos terminan repitiendo las mismas tonteras que sus papás. Entonces yo la miraba como de esa perspectiva un poco más adulta. De hecho, yo me acuerdo que cuando participaba en el foro de anime que siempre menciono, en la conferencia, una amiga me decía, weón, Chin-chan es el más exacto anticonceptivo de la historia, weón. Es como que lo miro y no quiero saber de cabros chicos nunca más en mi vida, weón. Es que, weón, yo, no, y después tuvieron más hijos, po, weón. Sí, chistosamente tuvieron ahí la hermana, entonces es parte de... Pero bueno, la cosa es que la serie cuando empezó, pasó sin pena ni gloria en un principio. Se publicó el manga, lo cortaron piola, pero nunca tuvo así como esa recepción en ese momento, en ese primer año, una cosa tan masivamente gigante, decir, oh, que esto es muy interesante, bla, bla, bla. Simplemente pasó un poco sin pena ni gloria en un principio. Sin embargo, hubo un ofrecimiento bien interesante sobre TV Asahi, que dijo que necesitaban un programa que abarcara un espacio infantil y que estuviera protagonizado por familia. ¿Por qué? Porque estaba más o menos de moda ese tema. Pero ellos lo pensaron de la perspectiva de niños. Entonces cuando se le acercaron a la gente de esta editorial, dijeron, oiga, ¿sabe qué? Estamos cachando que usted tiene un manga de una familia que, sí, son medio ahueonados los caros. De hecho, yo voy a adelantar al tiro, el manga es mucho más hardcore que el anime, weón. Mucho más hardcore, o sea, tiene unas tallas así como... Las weas que ustedes se tienen que imaginar son las típicas, así como... Están los Nohara ahí haciendo lo suyo y llega Chin-chan y dice... ¡Ah, qué están haciendo? Diga, weá, el manga está lleno de ese tipo de humor. Así que es curioso y lo encuentro una historia tan japonesa, weón. De decir, quiero eso para caro chico, porque da un caro chico en el dibujo y el caro chico puede que venda a los pendejos. Démosle. Qué maravilloso desastre. Qué maravilloso desastre, sí, weón. Bueno, la cosa es que este compadre aceptó y dijo, ya, pues, va, que haga el anime, yo encantado. El anime empezó el 13 de abril de 1992 y lo hizo Shin-Ei Animation, que creo que fue la opción tal vez más obvia. No sé si hemos hablado de Shin-Ei alguna vez acá en Otaku no Yosho, ya pido disculpas porque ya llevamos tantos episodios, pero es la gente de Doraemon. O sea, oye, está la gente de Doraemon, sí, tenemos una familia y hacen puras weas y son segmentos de 3 episodios por una tanda, así que poder hacerlo, sí, claro, por supuesto, claro que sí. Le contrataron a la gente de Doraemon para hacer Shin-chan, o también de Ninja Hattori, que como la dieron acá en Chile la menciono también. Y salió, y cuando salió, le fue piola. No le fue particularmente increíble, le fue piola. Aún así, metió ruido y habían padres muy molestos con la wea, wea. Gente gritando, ¿cómo pueden dar esto en la televisión? Caro chico, salen pelota moviendo el pene diciendo que es un elefante, weón. ¿Qué les pasa, weón? O el papá, un depravado, o la mamá se gasta toda la plata, y una mala madre, que eso es muy debatible, por cierto, pero ahí lo vamos a conversar con los spoilers. Pero tuvo su controversia, pero una controversia muy chica. Yo lo que me enteré para Otaku no Yosho, y no tenía idea, que el verdadero motivo de por qué explotó Chin-chan es algo que yo y la Pau realizamos para este episodio y me siento muy contento porque lo leí para prepararme y dije qué bueno que lo hicimos. Porque el motivo de por qué explotó la popularidad de Chin-chan fue por la primera película. Sí, la vimos hace poquito, sí, por eso no está en nuestras mentes, pero es que pasa que es muy, yo encuentro que es una excelente película, como de mono chino, yo encuentro que es demasiado buena. Sí, vamos a conversar un poco de eso los spoilers, pero yo y la Pau vimos la primera película de Chin-chan. Yo de hecho vi más por mi cuenta, pero yo con la Pau juntos vimos la primera y yo no la había visto nunca. Y la corte simpática es bien. Tiene hasta unos momentos medio así como surrealistas, weón. Es bien curiosa la película, weón. Esa era la de la invasión, ¿cierto? No, no, no. La primera película. Bueno, ¿tú te acordás de Action Kamen? Pues Action Mask, Sí. el héroe que amaba a Chin-chan. Al final, en la película no es spoiler, solamente los primeros 5 minutos. Te da a dar la idea de que el weón sí es de verdad, po. No es un weón de la tele. Sí. No, está re buena y de hecho tiene una parte en que es como se va a la chucha esto y ese que estamos viendo está, pero así. Qué locura total. Sí. Y que tiene un motivo, Pau, cuando lo hablemos más allá de lo técnico, va a entenderlo automáticamente. Yo me enteré, yo lo sospechaba, pero leerlo ya con la fuente fue guau. Wow. Bueno, la cosa es que salió la primera película, que lo voy a hablar más adelante, por cierto, no lo habíamos dicho. Efectivamente, voy a hablar un poco de las primeras películas, cabe destacar nuevamente que esta es nuestra visión Otaku no Yosho de Shin-chan. Nosotros hablamos solamente de hasta la experiencia del 2000 en Japón. No hablamos de lo que vino después. Y una película súper piola, pero en Japón fue un éxito absoluto. Les fue increíblemente bien la película. Los caros chicos vuelto locos, dejando la cagada. Oh, la wea buena, la wea chistosa. Estuve leyendo en fuentes japonesas que fue controversial porque los caros chicos empezaron a hablar mal japonés por culpa de Chin-chan, weón. Por ejemplo, el clásico clásico de Chin-chan es que en vez de decir Boku o Ore, el weón dice Ora. Ora, Hola, Ora. sí. Ah. Hola. Ah, o que la mañana en vez de decir Ohayou gozaimasu más, dice Konbanwa. Sí, lo hice todo al revés. Esa weá. Por ejemplo, otra cosa que impactó más a los niños que otras personas, que cuando Chin-chan hace la talla de esta, bajarse los pantalones y mostrar el pene, se dibuja un elefante. Boom. Y en la versión japonesa canta Sousan, Sousan. Y es una canción infantil japonesa, de verdad, pues. Sí, está piteado el Eso cabro, significa chico. elefante. Sí, elefante, sí, Sousan. Entonces, elefantito, elefantito. Entonces, como era una canción infantil real y salía este weón con el pene dibujado un elefante, tú te imaginarás que las señoras con bolsas de supermercado en Japón gritaron, pues, weón. Y los hijos también lo hicieron, por Por supuesto. supuesto, bueno, tu hermano Por nunca lo supuesto. hizo, ¿o sí? Es que No, solo me acuerdo del poto que lo haya hecho. Ariel nunca va a escuchar a esta wea, así que da lo mismo. Bueno, además que mover las pompas no es tan malo. No es tan malo. Es que igual encuentro que para ser un cabro chico, muchas pompas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Es que tienen talento. Después ya el weón es como un Cierto. monstruo con el poto. A mí siempre me acuerdo de ese capítulo de Chichán. Cuando estaba el amigo, el pelado, que no le daba miedo nadar, weón. Y cuando se metía en la Sí. piscina lo perseguía como tiburón, así tan, tan, tan, tan, con el Mostrando el poto, poto como si fuera cortando el poto, weón. una aleta. Sí, Entiendo, weón. yo estaba a huir de eso, está bien, Sí, muy bien. bueno, la cosa es que la serie fue tan popular que entró a este problema. Amigos, transformamos en un tema algo que nunca había pasado en Japón en la industria del manga y el anime, que volvimos popular un seinen a cabros chicos de 5 años. Me encanta. Es una forma muy chinchán de hacer las cosas, la verdad. ¿Nunca había pasado? Desde empezar con un manga hasta llegar al anime. Obviamente el seinen y el yosei y todo eso puede tener un público adolescente como todos, pues si nosotros vimos un montón de basura que no teníamos que haber visto en anime y por eso nos enganchó tanto. Pero nosotros teníamos a todo rentar 10 o 11 años cuando entramos a esas porquerías y las vimos. No, 5, pues, weón. Y al final el niño se siente identificado con Shin-chan y lo imita, Se ¿no? siente Entonces. identificado con una obra que no estaba dirigida a él. Va encima lo imita y comienza a generar esos estragos. De hecho, me acordé de algo. Cuando nosotros hicimos el episodio de las series de anime que no nos gustan, ¿te acuerdas, Pau? Hace mucho tiempo, hace como 2 años ya. Sí. La Nanda, o sea, le mandamos saludos a ella, nos decía que le cargaba a Chin-chan por eso, porque encontraba que era un mal ejemplo para los niños. Y yo la entiendo, weón, yo la entiendo. ¿Sabes por qué yo digo que Shin-chan es como ver los Teletubbies? Porque los Teletubbies también te enseñan a hablar mal como el pico. Así que no sé cuál es la lógica en eso. Por último habla, pero los Teletubbies no hablan. Ay, Son ay. en defensa de Shin-chan. Pau, pa' más encima. Pau, Joder. disculpa lo que voy a decir pa' más encima porque me da vergüenza, pero yo me acuerdo perfectamente que la otra controversia de los Teletubbies que decían que volvía la gente gay, weón. Este mundo culiao. Lo siento, otras cosas vuelven a la. Se hacen que la gente se dé cuenta que es gay. No se vuelven gay. Un buen momento para decir que estamos en Pride. Pero tú cachai que la gente weona, pues entonces por eso decía esas cosas, pues. Entonces, es Sí. parte de. Bueno, la weá es que volvieron popular un seinen acá a los chicos. Entonces dijeron qué vamos a hacer al respecto. Y con el tiempo eso afectó al manga, pues. El anime afectó al manga, que normalmente es lo contrario. Complicado que pase. Complicado. Bueno, la cosa es que al final con el tiempo, a pesar de que sigue siendo una serie cachonda, como le gusta a los españoles, al final igual la serie bajó un poco los decibeles con el tiempo. Es notorio. De hecho, podemos conversar si quieren un poco los spoilers, pero en la comparativa nuevamente con los Simpsons, los japoneses y los coreanos también, por cierto, y leí en varias fuentes de otros países, dicen que los años dorados de Chin-chan son los 90, bueno, y algo después ya la weá se vuelve fome. Si mal no recuerdo, la versión, o sea, los capítulos que nos llegaron al principio doblados eran de los Es 90. un popurrí, creo que son desde la temporada 3 hasta como la 6 y no tienen orden. Los mezclaron, les dio lo mismo. Habían capítulos en los que estaba la hermana y otros en los que no. Les da lo mismo. Agarraban de varias temporadas, pero no hay, pero te confirmo, Laira, que no hay ninguno de la primera. Ninguno. No, se nota que no hay ninguno de la primera. El dibujo es muy Es distinto. muy distinto, ¿no? Y el humor es diferente también. Incluso aunque hayan cortado, el Sí. humor es diferente, entonces es muy notorio. Es mucho más caótico lo que dieron acá de Chin-chan. Mucho más. Como los Simpsons, coche de su madre, la comparativa. También. Bueno, la cosa es que, como estoy diciendo, fue extremadamente popular. Se vendieron muchos juguetes porque este compadre tuvo esta idea millonaria de que Chin-chan le encanta hacer cosplay, weón, y se disfraza de animalito y weá, weón. Como estaba comentando, la Pau tiene un peluche de Chin-chan de abejita, weón. Así que, merchandising por todos lados, weón. Videojuegos, compadre, por todos lados. A mí una de las cosas que más me da atención de los videojuegos de Chin-chan es que son súper bonitos, weón. Sí, son Yo me buenos. acuerdo que mostraste uno que estaba jugando del veranito y el ambiente era súper bonito. De hecho, por el OST, yo encuentro que funciona eso. Sí, es el último que salió. Ese es el primer videojuego de Chin-chan que salió internacionalmente en todos los mercados por primera vez. Y por eso lo jugué. De hecho, fue notición, yo me acuerdo. Fue como, weón. De hecho, yo lo puse en Gamer Café corriendo. De hecho, que fue como, weón, va al fin salir un juego de Chinchán acá en Latinoamérica para comprarlo sin tener que hacer una importación, weón. Y es un juego. Sin tener que Sí. volarlo. Y sin tener que emularlo también. Y es un juego bacán. Bueno, yo lo jugué en Steam, está en el Switch igual que es un Boku no Natsu Yasumi con Chinchán. Eso es básicamente. ¿Es bonito? Eso es muy bonito. Sí, lo encontré demasiado bonito. Ah, pues la cosa es que va más encima. Incluso tiene videojuegos que salieron solo en Corea, weón. Porque la popularidad de la serie es tan gigante en Corea que solamente salieron allá. Yo me acuerdo que el que más me gusta es uno de plataformas de PC. Porque en Corea todo sale en PC. Que juega con Chinchán Cavernícola, weón. Y ese juego es re bueno. Voy a poner un video en Hanagumi para que lo vean. Me encanta ese juego. Pero está forrado de merchandising. La weá fue un tremendo éxito. Siguió cosechando éxito por muchísimos años pasados, en la época del 2000. Salieron más películas. De hecho, una voy a comentar algo que no tiene nada que ver con el programa. O sea, tiene, pero estaba pasado del límite. Y lo voy a decir ahora. Yo no había visto películas de Chin-Chan. Como estaba diciendo, yo con la Pau vimos la primera y yo seguí viendo. Y yo siempre había leído que la película como bacán de Chin-Chan es una que es pasado al 2000, que justo pasado al 2001. En la sexta película de Chin-Chan, que se llama, en la versión norteamericana se llama La Venganza contra los Adultos, si mal no recuerdo. Yo lo pasé bien viendo la película, y voy a comentar un poco, lo pasamos bacán, son películas bien bonitas, tiene un motivo también porque son tan bonitas, lo voy a conversar ahí, bla, bla, bla. Vi esa película anteayer y es la zorra, coche tu madre, weón. Es una excelente película, weón. Weón, la amé, coche tu madre, la amé. De hecho, yo dije, esta weá no puede ser tan buena, weón. Y me metí a internet a investigar y caché que la Kino Jumbo, esta revista de cine japonesa, que es la más longeva que tienen, es como Cahiers du Cinéma, compadre, ¿eh? Pero Japo tiene esa película en el cuarto lugar de las mejores películas de anime de todos los tiempos, que solamente le ganan tres películas de Ghibli, bueno. Cacha. Estoy demasiado curioso. Cuando leí eso dije, creo que le pusieron un poco de color, pero igual lo entiendo. Pero es buena, es súper buena. A veces se escapa de Otaku no Yoso. Igual la podríamos ver un día, Pau. Podemos hacer un stream, qué sé Es yo, una chela. súper bonita. Eso es lo que es bonita la película. Muy bonita. Me recordó un poco a esas películas que no son tan conocidas porque tenéis que ver la serie. Y si no cacháis nada de la serie, no las podéis ver. Como por ejemplo, Urusei Yatsura Beautiful Dreamer, por ejemplo. Una película Algún día. absolutamente la zorra, pero que tenéis que cachar de lumpa para entenderla. Entonces ocurre. Pero bueno, la weá es que fue un exitazo, tal exitazo. La serie es muy popular, llenó de merchandising por todo el mundo, bla, bla, bla. Y bueno, como le estábamos comentando, lamentablemente, un 11 de septiembre de 2009, este compadre le gustaba mucho las montañas, le gustaba acampar en montaña, le gustaba hacer hiking, le gustaba hacer todas estas weas de explorar solo, tranquilo. Vamos a decir, como este compadre no le gusta mostrarse, no le gustaba, le cargaba, era como Toriyama un poco, no le gustaba mostrarse en video y en fotografía, nada, no, mucha gente sabía quién era cuando salía a la calle, lo cual lo encuentro maravilloso porque luego ganaba millones de dólares y podía salir a la calle. Bueno, la cosa es que él fue a la montaña Arafune, dijo voy y vuelvo cabro y no volvió. Bueno. No sé si tú cachai esta historia, Pau. No, creo que algo escuché, pero no sabía que era el autor de Shin-chan. Así que como, No volvió. Ya. Dale. Y después lo encontraron, supongo. Sí, lo encontraron el 19 de septiembre. Lo encontraron muerto, obviamente. Lo encontraron, de hecho estaba su cuerpo tan destruido que tuvieron que identificarlo con los dientes para saber que era él. Este compadre se Pero cayó. así, ¿pero qué tipo de destrucción se Este cayó? compadre ¿Se se cayó? cayó. Según el estudio forense, el hueón cayó 120 metros en un acantilado. Brígido. Sí. Y de hecho tiene como un lado medio creepy, weón, que yo no me meto, lo encuentro un poco como que los buenos entendieron de que es que los japoneses decían de que no era común escuchar esta historia en ese sector, a pesar de que Japón tiene como toda esta cultura del suicidio, weón, Sigo sí, pensando en eso, que se fue como a morir. Bueno, la cosa es que, claro, efectivamente cuando pasó eso, mucha gente dijo, tal vez este loco se suicidó. Porque Japón, pues, se suicidó y la cuestión. Pero el estudio forense descubrió que cuando estaban investigando su cuerpo, porque estaba todo tan destruido, encontraron su cámara digital. Y en la cámara digital cacharon que la última foto que había estaba el weón sacándole una foto a la foto al precipicio del acantilado donde se cayó. Así que todos sospechan de que el weón se estaba intentando sacar fotos y se cayó nomás, se mató. Triste si fuera así, qué pena. Todo indica que fue eso. Sorry por darle este comentario, pero compadre falleció de esas circunstancias y fue noticia mundial, loco, mundial, como estaba comentando gente que ni siquiera cachaba muy bien qué chinchan, están diciendo, oye, se enteraron de ese mangaka famoso que le pasó esta cosa, qué terrible. Y eso fue muy cuático y pasó esta cosa que ocurre en muchas oportunidades, que el equipo que trabajaba con él se preguntaron si iban a continuar el manga o no. Ganó la plata y dijeron que sí. Continuó. Obvio. Y acá estamos. Pero igual tuvieron la buena onda de que desde ese punto el manga ya no se llama Crayon Shin-chan, se llama Shin Crayon Shin-chan. Ah, ya, como para hacerla. Sí, me parece sensato en alguna medida. Sí, bueno. Pero eso, ahí puedo comentar un poco con las cosas de spoilers de lo que pasó en la trama y todo, pero la historia es esa. El compadre falleció de una manera súper penca y lo lamento harto, la verdad. Porque, eso. Sí. Sí, toda muerte de alpinismo es súper triste porque por lo general la gente lo hacía por el deporte más que por una intención de querer acabar con su existencia y es como súper penca. No, y en el contexto del alpinismo a esta altura de la vida, puta, dándole la perspectiva más positiva posible, puta, menos mal que encontraron su cuerpo, o sea, hay mucha gente que se muere en esa cuestión y no la encuentran nunca más. Sí, El otro sobre día todo en estaba Japón. viendo un video que era sobre como la realidad de ahora de ir al Everest, como que demasiada gente trata de hacer el desafío y además de que es como una cola para llegar a la cima, está lleno de cuerpos que nadie puede hacer nada al respecto y están ahí. Pues. No se puede hacer nada, nada al respecto. No se puede hacer nada, nada, nada, nada. Pero más encima como hay falta de oxígeno, como que no se descomponen tampoco, están ahí como secándose nomás. Es bien tonta. Bueno, por eso mismo es que han encontrado, sorry, estoy yendo a volar, nada que ver, pero han encontrado esqueletos fósiles de gente que vivió hace 80.000 años allá en las montañas porque se congelan los cadáveres y ahí está. Entonces, sí, es un tema. Y la cosa es que por lo menos encontraron su cuerpo. Sí, es verdad. Y que, ¿se acuerda que le estaba comentando esta historia de que le cargaba que lo mostraran? Estaba tan obsesionado con esa weá que yo me enteré ahora botado con un chucho y no sabía que para el funeral, ustedes saben que la costumbre shinto y budista es mostrar esta foto en blanco y negro al medio. Y no lo hicieron, no lo hicieron, no pusieron foto de él. Pucha, si él lo puso así, no hay nada que hacer, Lo pues. odiaba, se odiaba que lo mostraran al máximo. Pero bueno. Pero bueno, La vida, sí. Quiero comentarle un poco de la localización, porque como le estoy diciendo, Chinchete esta historia de que es popular en todo el puto planeta. Y que debido a este tema, nosotros yo encuentro que salimos perjudicados para negativo, pero no fue tan terrible como le estaba diciendo. Obviamente primero llegó a España en el tema del lenguaje español. Eso sí, yo por mucho tiempo pensé que en España había empezado así en los 90 mismo, y no, no, no, en España empezó el 2001, Chinchan. Y ahí agarró vuelo y se transformó automáticamente en esta serie de culto amada por todo el país que lo vuelve loco. De hecho, el mangaka fue a España, po. Mangaka sabía que lo amaban y bueno, de hecho, fun fact para la gente que le gusta mucho la cultura otaku en España, en el manga sale Marc Bernabé, po. Un par de episodios, weón. Ese nivel, para los que cachan. Bueno, la cosa es que el weón era extremadamente popular en España. Y hay un episodio del manga que van a España. Hay una película que también están en unos capítulos que están en España. También supe que iban a sacar una en México, pero eso nunca supe al final qué ocurrió, weón. Creo que salió, weón, pero no la vi. Pero bueno, en fin, la cosa es que muy popular allá. Y acá lo que ocurrió fue que una empresa que se llama Vitello Productions. agarró la licencia para doblar Chin-Chan en Estados Unidos entre los años 2001 al 2002. Como le estaba comentando, y como es evidente, no hay orden de episodios. Esto empieza en la temporada 3 de Chin-Chan hacia adelante con lo que demostraban. O tal vez hay un par que tal vez se colaron de la 2, pero son los menos. Y después esto fue agarrado por otra compañía que se llama Puss Entertainment, así se llama, lol, lol. ¿Qué? Y que hicieron estos cambios supuestamente para acomodar Chin-Chan al público norteamericano para que no se ofendieran tanto. Sin embargo, igual los güeyes cachaban de que tenía esta cosa media Simpson de humor o de esta irreverencia que le gusta a los gringos, así que el corte no fue tan terrible. Los cortes notorios, los cambios notorios que tiene la versión norteamericana, que es la que llegó acá, son que, por ejemplo, cambiaron la música, que es lo que más me carga de la wea. Es lo que La más. música era tan La bonita. música de la versión japonesa es hermosa, weón. Y Sí. la versión gringa cambiaron toda la música, va a variar, weón. Y no tiene ni un brillo. Tal vez lo único que encuentro chistoso que no pasa en la japonesa, y que igual lo entiendo porque es parte del humor del doblaje, y también un poco la versión japonesa, no lo voy a negar, es que el director, Enzo, el Bunta, le ponía literalmente el tema El Padrino cuando salía en la gringa, po, weón. No. Es padrino, ¡Eh, padrino! Sí, En español le decían mafioso. y hablaba así, la weá, era como. Lo que pasa es que en el anime japo es yakuza, o sea, no es yakuza, parece yakuza, parece yakuza. Entonces lo huevean en la serie de que parece yakuza, pero no es yakuza, por cierto, si alguien se lo pregunta. Pero en la versión gringa era como puro hueveo, puro hueveo. De hecho, me acuerdo que la serie tiraba la talla de que. Así como, no, es que tal vez así no para descubrir que me estoy escapando de la mafia. Así como La que. cosa La nostra. cosa nuestra. Y la wea así, como que agarraban para el hueveo todo eso. Era demasiado evidente. Eso fue un cambio notorio. Igual si soy súper honesta, como este weón que cachaba que todos los pendejos lo cachaban por eso, igual él la hacía para que le hicieran caso y era como, oh, no puede ser. Entonces yo me Sí, no confundía hacía ese también. roleo. Sí, yo me confundí mucho con eso. Los caros chicos cuando lo miraban se postraban con un pie así como en los yakuza. Sí, Exacto. y se lo agarran para el hueveo. Si al final eso está puesto. El otro cambio que es notorio también es que si bien curiosamente supongo yo lo hicieron por un tema de copyright y por un tema de venta de juguetes, decidieron no cambiarle el nombre al protagonista y se llama Chin-Chan. Lo cual desde una perspectiva norteamericana igual es curioso. Sí. Al resto de los personajes sí les cambió los nombres. A Mitzi, Harry, Daisy. Mi cambio favorito del Japón al gringo es que la señorita Dory en japonés se llama Midori, bo, bueno. Señorita Sí. Dory. Pero es curioso que se llame Chin-Chan en inglés, honestamente. De ese pack que agarraron para traer a Estados Unidos, sacaron en total 52 episodios. Y que es lo que nos llegó acá. En latino, hecho por la legendaria y querida por todos Audiomaster 3000. En una de sus últimas pegas, de hecho. Fue uno de sus últimos doblajes latinos que hizo Audiomaster 3000. Que Audiomaster 3000, la gente de Dragon Ball, de Sailor Moon, de Ranma y medio, de Slam Dunk, etc. El estudio de doblaje latino más querido de los 90 de anime. Por lejos. Y como estaba comentando, pusieron a la tía Laura Torre, a Goku chico, haciendo Chin-Chan. Que eso tiene, como leí por ahí, el efecto tía Nozawa de Goku. Curiosamente, hablando de Goku, como coincidencia, porque es efectivo que si usted no ha visto Chin-Chan en japonés, o en coreano, o incluso en inglés, que le ponen un poco ese tono, en español. Chin-Chan en la versión japonesa, habla así, hola, habla así. Y en cambio acá era Laura Torre. Era Laura Torre y se acabó. Que por cierto no queda nada mal. No, es chiste, no, sí Para le nada mal. queda, es bacán la tía Laura la lleva, además le Sí. sale chistoso su mexicanote y todo, entonces es bacán. Pero es efectivo que hay gente que dice, oh, qué bacán era Chin-Chan, me gustaría verla en japonés. Y cuando la ven en japonés, no le gusta la wea en japonés porque no le gusta cómo habla Chin-Chan en Japón. O también hay gente que le chocan los nombres. A mí me pasó eso que cuando vi las películas en castellano, los personajes no tenían ese cambio de nombre. Yo, ¿qué chucha es Misae, Hiroshi? Hiroshi, ¿Qué chucha es Misae? Oye, ¿y este por qué se llama Kazama? ¿Qué está pasando aquí? Himawari. Himawari, ese era el más cuático porque era un nombre largo encima. Pero dentro de todo, los cambios de nombre igual tenían cierto sentido. Por ejemplo, el Almazado, que es el niño del pelo más rapado, que era muy tímido, le pusieron Max. Max, sí. Calza, sí, Masao, Max. El Cosmo, Kazama. Kazama, sí. La que se llama Nini se llama Nene. Nene. Entonces, igual es más o menos simpático el cambio. Pero sí, también es súper raro que Shin-chan se siga llamando a Shin-chan. Sí, sí. Es como puro gringo y Shin-chan. Sí, bueno, pero bueno. Sí. Bueno, eso es lo que no llegó. Era más barato. Supongo, sí, supongo que sí. Eso fue lo que nos llegó y que acá en Chile la dieron completa. De hecho, ¿sabes qué? Esto es una teoría personal. Acá obviamente la televisión pública manda, por ende yo creo que ese fue el benefactor número uno de la popularidad de Shin-chan, porque la daban en Invasión, en una época en que... De hecho, sí, creo que fue en Invasión, no, creo que ya no fue el Club de los Tigritos, creo que fue en Invasión. No, era Invasión. ¿No es cierto? Sí, era en Invasión. Sí. Y... ya, bacán y todo, pero bueno, la daban en televisión, la daban en etcétera, la daban en Fox Kids y la daban en Animax. O sea, para gozar, pues, bueno. Pero piensa que le iba tan bien que valía la pena darlo en todos los canales. O sea, si querías ver Shin-chan, opciones habían. Sí. Uh-huh. Y acá les fue súper bien. Yo tengo entendido, como le estaba comentando, que acá Chile particularmente es un país que le gusta mucho Shin-chan al lado de otros países de Latinoamérica. Y sé que mira, esto es una cosa que la estuve observando porque la fuente no me convencía mucho y no me acuerdo quién fue, que fuiste tú tal vez, Laira, no me acuerdo quién me dijo, no, eso creo que no es verdad. Ah, no, mentira, ya me acuerdo quién fue. Fue el Cabe, bueno, saludo al Cabe, que en el doblaje wiki, en la wiki de doblaje, salía que Chile era como el único país de toda Latinoamérica que habían dado todos esos episodios de Shin-chan gringo acá. Todos. Y parece que no es verdad eso. Parece que en México también lo dieron todos. Pero eso es lo que decía en la wiki. Me acuerdo que por el 2008 sacaron otra tanda de capítulos doblados. Sí, pues, era otro elenco. Sí, era otro elenco, que eso tuvo una repercusión un poco meh. Había gente que empezó a llorar y decía, no, por favor, que vuelvan los originales, que es una weá que pasa siempre acá, weón. Siempre, weón. Además que el elenco latino de Shin-chan igual era curioso, pues me acuerdo que la Mitzi era Jessie de Pokémon. Era notorio, sí. Era notorio que era ella. Pero sí, la cosa es que la serie fue muy popular y igual tuvo su cariño, no estaba a los niveles de Dragon Ball, esa cosa que estaba comentando, pero tuvo su cariño. Y porque estaba haciendo este paréntesis, para que la gente lo entienda un poco, a pesar de que estoy un poco picado con esto, porque yo quería encontrar más fuentes y más información y no encontré lo que yo quería. Yo quería encontrar el motivo exacto, así enciclopédico, de por qué Shin-chan es tan popular en Corea, bueno. Y no lo encontré a ciencia cierta. Pero lo quiero comentar así al aire para que cachen un poco. En Corea dieron Shin-chan en un canal que se llama Tooniverse en allá, que por lo que he entendido es básicamente el etcétera de Corea. Ya. Uh-huh. La cosa es que allá en Corea, como la Pau lo notó, creo, está muchísimo más censurada que la gringa, incluso. Yo creo que sí, porque se siente, pues, como decía, un poco más formal se siente. Y como estrictamente bañido, a pesar de que igual sigue siendo troll el weón, pero... Me llama la atención que hagan todo ese cambio en la serie, que es prácticamente casi quitarle la esencia, pero como que saben que va a tener un atractivo. No sé si es por lo estético lo que está vendiendo. Es que al final de cuentas, Shin-chan igual el cabro es pesado. Yo con la Pau vimos un episodio en coreano que era que... los Nohara lo habían invitado a un matrimonio y como el cura era gringo pensaba que tenía que casarlo a ellos, ¿te acordás, Power? Sí, exacto. Era muy talla la wea. Y va a variar, Shin-chan después van a la fiesta de matrimonio, Shin-chan deja la cagada, weón. Y el doblaje es bueno también por ser actor coreano. Sí, era interesante, pero decía como Shin se siente como mejor cabro. Sí. Está un poco perdido en el mundo. Un poco mejor. Un poco. Querían que dieran un mejor ejemplo. Sí, bueno, la cosa es que allá gigante Shin-chan, como estaba comentando, la weá es estúpidamente enorme. Y la weá es tan enorme, porque lo quería comentar para otro curioso, porque eso habla de lo imbécil de gigante que es Shin-chan en Corea, que incluso en Corea la doblaron en inglés, weón. Para Corea. Sí, tan raro. Yeah. Eso. Con la Pau vimos unos episodios de eso también. Cuando me comentaste, Hayama, que Chinchan era mucho más famoso en Corea, como que algo me hizo un poco de clic, porque cuando empezaron a llegar productos tipo confite o snacks, tanto de China como de Corea acá a las tiendas, veía los dulces coreanos y me llamaba la atención que la estética de los monos que tenían era muy parecido a Chinchan en cierto motivo. Como que tenían una estética muy similar. Una influencia. Y siento que Chinchan generó influencia en ese tipo de ilustraciones o de diseño gráfico. Como que siento que hay algo ahí como que es gracias a Chinchan. Sí, puede ser, pero la hueá es enorme. Que hayan doblado episodios en inglés para el mercado coreano, porque decían que la serie era tan popular que así los coreanos iban a aprender inglés, weón. Ya habla demasiado de lo gigante que era la serie, weón. No, y yo quiero agregar que como lo vi con mi cerebro explotando, estaba súper confundido mientras lo veía, que efectivamente sí está bueno para aprender. No, y le decían sí. Seangu, le decían con el nombre coreano. Sí, Changuya. Changuya. Era muy cuático. Le decían Changu, pero hablaba en inglés, weón. Entonces era como, qué chucha, bueno, es una anécdota. Lo voy a poner incluso en Hanagumi porque es muy cuático, weón. Que de lo enorme que es la weá en Corea, weón. Me impacta ese tipo de cosas. Pero bueno, eso, quería comentarte la localización. Y eso fue lo que nos tocó. O sea, ustedes de repente se preguntó al respecto. Efectivamente, a nosotros nos tocó la localización norteamericana que llegó a México. Y la doblaron, al estilo de lo que pasa con Pokémon, al estilo de lo que pasa con Yu-Gi-Oh, pero afortunadamente mucho mejor que esos ejemplos que comentamos, bueno. Mucho mejor, bueno. Porque puta, Pokémon es una serie para niños, nosotros tenemos un episodio de Pokémon acá, no tan nochoso, pero igual cortaron cosas, y ni hablar de Yu-Gi-Oh, pues, bueno, o sea, por Kid la hizo pebre, pues, bueno. Yo me acuerdo que años después, yo vi la primera temporada de Yu-Gi-Oh! Japo, y no podía creer lo que estaba viendo, weón. Bueno. Yu-Gi matando gente, literalmente, weón. Bueno. Con mi Gumi Ugata tirando puteadas. Había un capítulo en el que seguían haciendo caipa con. Bueno, en realidad era con pistolas, pero tú los veías en la versión de 4Kids y eran compadres apuntándoles con el dedo. No, y fun fact, yo estoy esto comentándolo porque la primera temporada de Yu-Gi-Oh! Acá no la dieron. ¿No sé si tú sabías eso? No. ¿En serio? La primera, el abuelo pasa después. La primera temporada de Yu-Gi-Oh! No tiene que ver con cartas. ¿Qué? No, ustedes sabía que era de jueguito, pero no que... Yu-Gi-Oh! Significa el rey, el amo de los juegos. Él jugaba juegos en plural. No se llamaba Kado-Oh. La primera temporada no tiene que ver con las cartas. Ese nivel de recorte. Estoy muy confundido. Tal vez algún día haríamos un episodio de Yu-Gi-Oh! Podríamos hacer un episodio de Otaku no Chiyo de Yu-Gi-Oh! De solamente esa temporada. Sería curioso, güey. Yo creo ya, que el anime lo hicieron directo con las cartas. Ah, sí. Porque no tiene que ver con cartas. Es muy cuático eso. Pero bueno, en fin, por tiempo quiero continuar porque hemos conversado harto de esto y ha sido entretenido, la verdad. Pero bueno, quiero conversar un poco del staff de la gente que trabaja en anime. Obviamente yo quiero hablar solo de la experiencia pre-2000. No voy a hablar del equipo post-2000, voy a hablar netamente del 2000. Y la serie tuvo dos directores. El primero fue alguien que de hecho ha salido acá en Otaku no Chiyo, salió hace mucho tiempo. Que la serie hasta 1996 está dirigida por el tío Mitsuru Hongo. Y nosotros acá lo hablamos en Otaku no Chiyo porque fue el director de Shamanic Princess. Otra vez con él, Wow. Sí. El tipo puede hacer de todo. Puede hacer de todo. Sí, nosotros, de hecho, sí. Sí. Entonces comentamos que también la otra serie famosa que dirigió hizo All Star. Hizo Loba de Spirit of Wonder, por cierto, que algún día también me gustaría verlo. Y creo que en un último anime, así que me dio más o menos río en el mundo otaku. Nomás. Yo me acuerdo que hasta gente de mi grupo cercano al medio de los 2000 lo vio. Era esta serie que se llamaba Candidata a Dioses. Candidate for Gods, que creo que la dieron, creo que la doblaron en Animax, de hecho, en algún momento, pero yo no tenía Animax, así que... Es una demasiado. Pero bueno, eso, Mitsuru Hongo fue hasta 1996, después lo cambiaron por Keiichi Hara, quien es un experto veterano de Doraemon. cuático tener ese trasfondo, porque Doraemon es mucha trayectoria. Mucha trayectoria. Es un veterano de Doraemon que lo han tenido ahí. Ahora tiene otros directores, por cierto. Estoy hablando de los 2000, así que eso quería comentar. Esto es muy cuático. Yo me enteré de la Otaku Nuchoso, yo no tenía idea de esto, me voló la cabeza. Que el manga original son puras tallas chicas, pues son John Coma o tiene algunas cosas un poco más con más largas, pero en general son puros chistes así, pero nada y pasa lo siguiente. Por ende, usted se tiene que imaginar de que los capítulos completos no son del manga, estas son historias para anime. No todos así, hay cosas que sí están copiadas, pero en general son mucho más cortas, en cambio en anime son más extensas. Por ende, hay mucha invención en el manga, mucha. Por ende, la persona que escribió el anime tiene mucha responsabilidad en el éxito de la serie. Y no tenía idea, me enteré de Otaku Nuchoso, que el que escribía Chin-chan por muchos años y hacía estos episodios es Akira Shihino. Que esto de hecho me da un poco de lata porque este compadre falleció este año, hace 2 meses, algo así. Este compadre es famoso porque es el que manejaba a Osomatsu en general. Y Osomatsu también es un pura talla, po, weón. Es que yo solamente he visto el Osomatsu de ahora. San. Sí. Pero está igual, pues Pau. Es puro Lulcio Osomatsu-san también. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. O sea, lo que pasa es que la diferencia entre Osomatsu-kun y Osomatsu-san, como lo dice su nombre, es que la original era una comedia para todo público y Osomatsu-san es para adultos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bueno, este compadre murió este año y otras cosas que dirigió bien famosas, hizo Nanako S.O.S., hizo Pastel Yumi, hablando de shoujo clásico Magical Girl, y para todos los viejotes, amigos de Pipiripao, compadre, para los true 40 años para arriba, este compadre dirigió Jinete Sable, weón. Hizo Saber Rider at the Star Sheriff. Bueno, no puedo creerlo, weón. Loco movido. Y murió este año, weón. Me da penita. Me volvió la cabeza esa anécdota. Dije, ¿qué loco más bacán? El diseño de personajes de la serie, que como insisto, da unos cambios muy cuáticos, estuvo a cargo por muchos años por Hiroshi Ogawa. Esta persona falleció en 2013 y era famoso por hacer muchas producciones de Leiji Matsumoto. De hecho, también trabajó en Queen Millennia haciendo diseño de personajes. Lo cual me da risa saltar de Leiji Matsumoto a Chin-chan, claro. Pero se puede. Y que también es famoso este compadre porque hablando de cosas que la gente piensa que son gringas, en teoría sí son gringas, pero están animadas en Japón. Este compadre hizo los diseños de los Thundercats, de los 80, por supuesto. Vaya, vaya. Pero qué onda la producción de esto. Sí. Cuático. ¿Cómo pasamos de estos DC Comics a este Publimetro? Es que toda esa serie de los 80 estaban todas animadas en Japón. Todas. Estaban producidas por gringos, estaba la historia de las norteamericanas, pero mandaban a hacer todo Japón. Sunrise hizo un montón de series gringas, son los Centuriones, güey. Así que Tokyo Mumishinja dibujó Animaniacs, los Tiny Toons. Entonces, Tortuga Ninja, la primera temporada, está dibujada en Japón. De hecho, me acuerdo que hace un par de años estaba ese mito que lo descartaron de que la primera temporada de las Tortugas Ninja, el director de animación había sido Kunihiro Ikuhara, güey. Y quiero comentar que los maravillosos fondos, están dibujados por Naomi Hoshino, que es la misma persona que hace los fondos de Rántaro, de Ninja Rántaro. Mira vos. Son bonitos. Son bonitos los fondos, son coloridos, son como suavecitos, medio pastel. Me gusta caleta el estilo de los fondos de Chin-chan. Sí, se siente muy agradable, como para no saturarte tanto y que tu atención se centre en lo que está pasando en el momento. También lo siento como medio nostálgico. Sí, tiene una cosa media análoga. Bueno, solo vi la primera temporada también, entonces tenía todo ese gustito. Ajá. Sí. Quiero comentar que la música de la serie que nos dieron acá, la original japonesa, la que dieron en España también, si usted ha visto la serie española, está hecha por Toshiyuki Arakawa. Este compadre fue productor musical casi toda su vida. De hecho, hizo música para muchos artistas de los años 80 en Japón. Por ende, no tiene un currículum muy grande en anime y en películas. Y de hecho, su currículum mayor es Chin-chan. toda la vida ha hecho la música de Chin Chan y básicamente está dedicado a eso. Pero hizo una excepción. Hizo el soundtrack de otro anime. Y yo no tenía idea. Y cuando lo leí dije, fuck yeah. Este compadre, la única excepción que hizo es que hizo la música de Kuro-chan. ¿Oh, en serio? Sí, bueno. Qué grande Kuro-chan. Buena. Bien. Que tengo, estoy leyendo por ahí, yo al mangaka lo sigo, de hecho. El mangaka de Kuro-chan es súper simpático, te lo escribí y te responde, por cierto. Y yo leí que el anime, la producción del anime, no del manga, había sido gente que había trabajado en Chin-chan, varios de que habían trabajado en Chin-chan que se fueron para allá. Lo cual puede ser un poco entendible porque Kuro-chan es una serie súper frenética, weón. Y bueno, aquí viene la anécdota maravillosa. Esta anécdota es clásica. Para la gente que le gusta el anime y que como que está entrado al tema de la animación per se, esto es una anécdota conocida en Chin-chan, que de hecho tiene como todo un pedigrí y que hasta el día de hoy hay gente que le pone el ojo a la serie por lo mismo. Pero dentro del equipo de directores de animación ha participado mucha gente en Chin-chan, mucho. Sin embargo, Chin-chan es conocida en la industria de animación porque el mandamás de mucho de la serie es nuestro querido tío Chin-chan-chan-chan-chan, Yuasa. ¿En serio? Masaki Yuasa empezó su carrera en Chin-chan y en Chibaruko-chan. Ok. Grande Yuasa. Mandos similares, pero. No lo esperaba, pero ya. Completamente opuesto. ¿Sabes que hay algo particular? Porque la Pau estuvo defendiendo el tema de la animación de Chin-chan acá, o del estilo de dibujo, que es. Si el plasma todo. Quiero agregar una cosa más. Cuando vaya a encontrar un weón que vea el dibujo y diga, ah, Chin-chan, al toque, la wea bacán. Es que eso es lo que quería. Como artista, eso es lo que uno quiere como artista, como tener una wea que sea tan tuya que es como, oh, y como que se sepa el tiro. No, está bacán. Yo abogo por este ser. Bueno, aquí viene la gracia bacán de Chin-chan y que de hecho es muy notorio, sobre todo en las películas, wey. Chin-chan tiene este estilo tan particular de animación que es tan simple que a los animadores les encanta. Internamente en la industria de animación japonesa, a los animadores les encanta Chin-chan porque como tiene ese trazo loco, los buenos pueden hacer lo que quieran en Chin-chan. Sí. Lo que quieran. Y bueno, Masaki Yuasa es un buen conocido por hacer lo que quieran. Entonces, hay gente muy famosa en la industria de animación japonesa que ha pasado por Chin-chan porque dice, bueno, métanme a Chin-chan porque me puedo volver loco y hacer estos trazos y hacer animación en la raja. Hay unos capítulos de Chin-chan que están súper bien animados. Y las películas, locos, tienen unos momentos la zorra, güey. Las películas son súper, súper locas en todo sentido. ¿Todo sentido? Todo sentido. Sí. Como no es televisado, se toman más libertades todavía para en romper más todavía con lo que te puede mostrar la sociedad, ¿no? Como algo muy frecuente en las películas de Chin-chan, es que muestran travesti. Sí, sí. Que eso es lo que voy a hablar ahí más adelante, que hay cosas que no han envejecido muy bien de eso, pero vamos a conversar más adelante, Miguel. Pero efectivo que Yuasa está. Bueno, hay gente que no sabe porque bueno, es mega famoso, pero hay que decirlo. Masaki Yuasa, maestro. Famoso por haber hecho Isoyuken, Devil May Cry Baby, Ping Pong Animation, Tatami Galaxy, weón. Puras series que yo creo que los dos amamos mucho. Sí. Por lo menos yo amo. Sí, yo la puedo compartir enormemente el amor por Yuasa, lo pone ídolo, es maestro. Trabajó en Adventure Time incluso en Estados Unidos. Entonces, el buen es seco y es bacán. Y aunque no lo crean, cuando la gente se burla de, oye, a chinchar los dibujos feos, la animación, en el momento que se pueden volver locos precisamente por el trazo, weón. De hecho, es muy cuático que. Si tú pones muy, muy buen ojo en la serie, uno de los personajes que mejor están animados es Shiro, el Blanky, el perrito. Oh, ¡mejor personaje! ¿No es cierto? Somos fans de Shiro con el Hayama. Sí, amamos a Shiro. Shiro es lo máximo. ¿Cómo se llama acá? Acá era Loki en Latinoamérica. Sí, Loki. Y Estados Unidos. Nevado en España. Sí. Nevadito. Shiro, es que Shiro es blanco, un japonés. Entonces... Sí. Pero eso, quería comentar de que efectivamente la serie es famosa por el tema de animación. Así que si usted siempre pensó que era una weá palpeo, póngale el ojo. ¿Sí? Para la gente que le gusta hacer este estilo como rápido, fugaz de animación, bueno, Chin-chan es súper buena manera de aprender. Y sí, como que son como toallitas. Son toallitas, sí. Mi, Me llama la atención lo del animador, porque no sé si los que están escuchando cachan Ping Pong de Animation, pero Maestro. si se fijan en el dibujo, van a cachar el tiro el estilo del creador. Es una serie que ha basureado mucha gente solo porque el dibujo es muy desordenado y muy caótico. Yo amo, amo la animación de Ping Pong Animation, la amo. Y es solo para potenciar todo lo que es animación. Entonces es re bacán la libertad que se permite el animador de crear una propuesta más riesgosa para el público tradicional. Y de salir con esto que al final del día, si le ponía unos 5 minutos de paciencia, vaya a echar el por qué está hecho así. ¿Qué iba a decir, Pau? Lo que iba a decir que después, como ir conociendo más dibujantes, como que me acuerdo siempre de uno que dijo, la meta que yo tengo es ojalá nunca ver el mismo dibujo todos los días, ojalá dibujar puras cosas diferentes todos los días. Entonces, y él dibujaba puras cuestiones así como doodles, pero era muy entretenido porque quizás después les voy a dejar el link solo para que se rían un rato porque tiene como... Los gringos tienen un buen término para esto, mischievous, o como medio como que no entraría en infantil, pero sí entra en ese término de Yuasa que estamos diciendo de hace lo que quiere. Sí. Como que siento que por ahí va. Como que son personas que están superadas, como que pueden dibujar la weá que ellos quisieran, pero quieren entrar como una cuestión para poder seguir dibujando por mucho tiempo también. Así que. Sí, yo lo encuentro. Yo disfruto mucho porque siento que, por ejemplo, tengo muchos amigos ilustradores que le encanta Tekken con Cricket, que también es como. No digo que esté mal dibujado, sino que tiene una cuestión bien inusual, como que se permite muchas Es cosas. que esa además O tuvo también. un equipo gringo, para más encima. Y además, entonces. Como que siento que de repente hay cosas que se las pueden permitir cuando se entienden entre ellos, como que hay como algo dentro de la producción que va más allá del valor comercial, sino como de hacer una cuestión libre, en el fondo, eso. El trabajo artístico. De hecho, yo soy fan de las viñetas de Togashi, que parece que están hechas como el pico, según la gente dice. Me encuentro que es demasiado, eso de hecho a mí me encanta. Está Y después bien. supe que la gente está enojada con eso. Y dije, pero sí es bacán, pero eso. Ah, lo que pasa es que ahí es más que nada por el choque de lo que Togashi hacía antes, pues. Entonces por eso la gente se queja. Pero bueno, son cosas que son de gusto. Pero al final de cuentas, Masaki Yuasa es este tipo de personas que me da risa. Porque si te metías a internet, mucha gente le dice, son la nueva retaguardia de anime. Y es como amigos casi todos, van caminando 60 años ya. Pero bueno, sí. Porque los comparan con los viejos cracks de verdad que tienen como 80 años, entonces sí, son jóvenes, lo entiendo. Yo creo que por el estilo de dibujo y las cosas que animan, la gente debe creer que son jóvenes, porque yo hasta este momento también pensaba que yo iba a ser joven. No, tiene 50 y algo, no sé exactamente, pero tiene 50 y tanto, estoy seguro que tiene 50 y tanto. Yo pensaba que tenía menos. No, no, no, Aún le sí. queda cuerda igual. Sí, todos estos locos son, o sea, son jóvenes al lado de los viejos crack maestros que hemos Sí, hablado, sí. sobre todo Akira Tanuchiyosa, y la mayoría de los directores de animación, directores en general, diseño de personajes, la mayoría de la gente que hemos hablado acá en el programa, todos tienen más de 60 años, por razones obvias. Entonces, por eso estos compares son considerados la guardia actual, así como la gente que maneja el anime. A pesar de que sí, efectivamente, hay gente más joven, el de la raja, de hecho, estos son, esta gente que son considerados como auteur a la hora de pensar en anime post 2000 o sobre todo 2010, por ejemplo. Yo, en el contexto de autor de Yuasa, a pesar de que lo hablo de una perspectiva no de estilos, pero sí como de representativas de la década, por ejemplo, yo lo comparo con Hiroyuki Maishi también, ¿cachai? Como ese tipo de gente. Son personas con un estilo que es inconfundible, ahora, actualmente. ¿Y este compadre dónde empezó? En Chinchán. Me da mucha risa. Ojalá que Shin-chan siga siendo como una especie de trampolín a que un animador pueda hacer lo que quiera en ese caso. De hecho, Pau, ¿te acuerdas que vimos el último episodio que estaba online de Chinchán? Sí. ¿Te acuerdas? Del opening, el opening era acuático. Sí. Vamos a El volar. último opening de Chinchán en la media volada artística, weón. Así que sí, lo creo. ¿Les parece si hablo de los sellos? Oh, qué rico. Sí, quiero hablar de Vamos. los sellos, porque de verdad quiero incitar a la gente que la vea en Japo. Otra experiencia nada que ver, y no lo digo ni tanto por la voz, lo digo porque acá la editaron, pues la cortaron. Entonces, es rico verla en japonés, weón. Vamos a hablar de Shinosuke. De hecho, hay gente que dice que ya sabe que Chinchan se llama Shinosuke. Oye, la puse sí. De hecho. Shinosuke. Me interesa cuando vi las películas en castellano. Pero sabes que en el doblaje latino también lo dicen, sí le dicen Shinosuke cuando lo retan. En los capítulos más o menos nuevos lo dicen, en la tanda que nos llegó de Estados Unidos. Ah, sí, bueno, es que además ahí es porque, sí. Como esos post 2000 no lo había mencionado, pero ahora actualmente siguieron con Chinchan y ahora viene directo de Japón. Lo cual es muy raro porque están sí. Son directos de Japón y aún así sale el Say hey, hey, Shinchan. Sí. Muy rara la weá, pero bueno, pico. Quiero hablar de nuestro querido Chinchan, Shinosuke, que no creo que le sorprenda a nadie esto porque esto es un clásico del anime, pero este un personaje que está interpretado por una mujer. Y de hecho es Doña Seiyu. Esta es una persona que no sé si hemos hablado en Otaku no Shoso. Creo que no. Si mi memoria me falla, le pido disculpas, pero esta es una persona enorme. Enorme del Seiyu. No tanto porque tenga así como papeles extremadamente famosos, sino más bien porque los papeles son diametralmente diferentes unos con otros. A mí ella me recuerda un poco. Mami Koyama, Mami Koyama, porque Mami Koyama lo ha hecho todo, lo ha hecho todo. Esta persona está en la misma posición. La seiyuu de Chinchan se llama Kiko Yajima. Ella empezó haciendo a Eriko en Eriko An Idol del Sexo, Eriko-chan, hablando de Magical Girls, pero podríamos decir que estalló al máximo con Chinchan, lo cual es chistoso porque cuando ella empezó en el tema del seiyuu, a ella la contrataban para hacer estas voces de mina de anime kawaii. Y habla así, la cuestión, y esos tonos. Bueno, de hecho, ella trabajó en novelas visuales, haciendo a waifu, weón. Siempre tuvo como este tono de voz muy dulce, de chica soñada, girl next door de anime. Y agarraron a esta mina para hacer Chinchan. La agua buena. Es como, hola, ¿cómo están? No, quiero eso, quiero hola, hola. Podías. ¿Qué es un reto, un desafío cuando eres seiyuu? Seca. Quiero mencionar algunos de los papeles que tiene para que cachen el nivel de seca de esta señora. El otro papel muy gigante es que ella es Relena Darlian en Gundam Wing. Koroshitiarupan. Compadre. El otro personaje que también sí, es secundario, pero acá en Chile obviamente mucha gente se acuerda, en Latinoamérica, es Kohaku en Inuyasha. También es Dorothy Wainwright en Tepico. Es Mipel en Pretty Cure. Es Ayumi Himekawa en el remake de Glass Mask del 2005. Maravilloso. Y otro personaje que yo lo encuentro bastante inolvidable es que ella es Pino en Ergo Proxy. Cacha. Oh, Ergo Proxy. Sí, pero cacha tiene la diferencia de papeles, post-pau. Sí, caldita. ¿No es cierto, Leira? Es mucho. Sí. Ah. El último papel que metió ruido que hizo es que ella hacía las trillizas chicas que salían en Junior Ice. Oh, no me acuerdo de eso. Hacía tres papeles en Junior Ice, que era chistoso. Pero esta señora también incluso es famosa por ser doblajista en Japón. Entre algunos de los papeles que hizo, ella es Kevin McAllister en Mi Pobre Angelito. Ya, se entiende por qué. Y por si fuera poco, señoras y señores... Esta señora hizo Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 1. Y ahí... Por ende, Chinchan y Darth Vader, mucho tienen en común. Claro. ¡Oh my God! ¡Spoiler Star Wars! Lo siento. ¡Qué final! ¡Qué final! Bueno, eso, cacho. ¿Pero cacharon la diferencia de papeles? No es la primera persona a la que le toca hacer eso, pero mansa pega no tener una referencia como para el tipo de voz que quería hacer, porque claro, comenzáis con una voz súper súper pura y tenéis que llevar una voz desquiciada de un pendejo que más encima es muy morboso. Es la mansa pega. Es la mansa pega. Sí, ella comentó que con el tiempo que le cambió un poco el tono de voz y les dio lo mismo, no sé yo, porque decían que lo hacían tan bacán que era como, vos dale nomás. Sí, ¿no? Quiero decir que Akiko Yajima se retiró de hacer Chin-chan hace un par de años atrás. Ella dijo que se decidió irse por la puerta ancha porque decía que ya simplemente no le estaba saliendo la voz. Decía que hacer a Chin-chan era extremadamente desgastador. Oh, no lo hubiese esperado. Es que hablar así todo el día, sí. No sé. Como... Es que debe haberle dejado la cagar la garganta, seguramente. Sí, ahora ya no es Chin-chan. Ahora la reemplazaron, ahora lo hace Yumiko Kobayashi, que no es una serie muy famosa particularmente, pero le tocó la super tarea de hacer a Chin-chan. Y antes de eso, creo que su papel más conocido, por lo menos acá, es que era Sarah McDowell en Love Hina, weón. Lolcock. ¿En serio? Sí. Y volvemos a los personajes bonitos después teniendo que ser un personaje. Sí, cuático, sí, es verdad, sí, como es mea loli la Sara, así que muy cuático todo. Pero bueno, ella es bacán, ella es muy seca, quería comentarlo. También tenemos a Misae Nohara, conocida como Mitzi acá en el doblaje latino, que está interpretada por la tía Miki Narahashi, que lleva toda la vida siendo Misae, y lo único, otros dos papeles que son conocidos por lo menos para algunas personas acá, es que ella es Hanako Mijiwa en Chibi Maruko-chan, y que Stephanie en Rival Schools. Cuando dice, beautiful, sparkling, el Misae, el Mitzi. Cuando agarra en boxeo a Chin-chan, tal cual. Ahí veíamos el punto en común. Vi un video de ella hace poco en YouTube, todavía está haciendo Chin-chan y bacán. Seca. Uh-huh. Esta es una historia también triste un poco, que el tío Hiroshi, conocido como Harry en el doblaje latino, estaba interpretado por Keiji Fujiwara, que fue una noticia que acá metió mucho ruido porque falleció en 2020 y que mucha gente le tiene mucho cariño porque era Leorio en Hunter del 2011. Tiene un kilo de personajes, ese compadre. Un kilo de personajes, sí. Que hacía guachitos ricos para más encima, que era muy chistoso. Pues sí. O sea, y al más rico de todos, pues, a Hiroshi. A mí me dio mucha pena cuando me enteré de la muerte de ese compadre. Lo más cuático de todo es pensar que los dos Leorio, Japo y Latino están muertos. Ay. Sí. Tiempo, loco. Este caballero murió a los 55 años de cáncer. Y no estábamos enterados para nada. No. Era completamente secreto y de un día para otro no enteramos que falleció. Así es. Bueno, Leorio es un papel enorme, usted lo sabe. Sí. Uh-huh. También es conocido por ser Kagura Mutsuki en BlazBlue, por ejemplo, hablando de videojuegos. Era Holland en Eureka 7, y de sus trabajos así de doblaje japonés, y después los menciono porque son chistosos, durante todo el periodo que estuvo vivo hizo a Tony Stark en las películas de Marvel, el MCU. Hiroshi es Tony Stark, por loco. Hermoso. Qué bueno. Sí. Muchas voces muy buenas, ese compadre. Sí. Que paz descanse, la. Se la mandó. Y finalmente, porque sí, tiene seiyuu. Himawari. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, Himawari. Daisy se llama, ¿no es cierto? Sí, Daisy. Sí, Daisy en la americana. Ajá. Está interpretado por la reina Loli, que tenga 60 años, la tía Satomi Koro, y que la hemos mencionado acá anteriormente. Por hacer animalitos y cabras chicas. Tiene como 60 años y no importa, todavía tiene ese tono de cabra chica de 10 años que no se lo quita a nadie. Entre algunos papeles que lo hemos mencionado aquí anteriormente, no tan conocioso, ella es famosa por ser Chi en Chi Sweet Home, gatitos. Por ser Chuchu en Utena. Era Majo Kasami en Onegai Teacher, la hermana de la profe. Era Menchi en Excel Saga. Wow. Tremendo ese personaje. Y hace puras caras chicas. Y probablemente la cara chica más conocida actualmente, porque llega a ser hasta meme hasta altura de la vida, es que es Mai en Guilty Gear. ¡Tatsugeki! Y además, ya me acordé porque la mencionamos acá, no está conocido, porque era Togepi en Pokémon. Se hacen puros animalitos. Sí, y es Pichu también. Y que nosotros y que en el capítulo de Pokémon lo mencionamos, y yo y la Pau dijimos, es que también era la guagua en Tokyo Godfathers. Pues como puras criaturas. Sí, puros chiquitines. Y debo mencionarlo porque es una serie extremadamente oscura, pero yo la amo. que es Natsumi en Mama wa Shogaku Yorensei. Mi mamá es una estudiante de cuarto grado. Me encanta esa serie, güey. La amo. La quería mencionar. Ello. Acá siempre llegamos a este punto de la vida de lo de la distribución de Chin-chan y conche su madre. ¿Qué decir, güey? Yo creo que en el año 2024, con todo lo absurdamente popular que es la serie, es imposible encontrar una fuente que tenga los mil y tantos episodios de Chin-chan, weón. Yo me di vuelta por todos lados y no existe, weón. Me di vuelta por Amazon, por todas estas cuestiones, por si acaso, incluso por Netflix. En Netflix Japón está Chin-chan, en Japón, pero está entera. Tienen capítulo lo último y tienen así como compilado lo mejor. Pero entera, creo que ninguna parte. Complicado. Y yo para... De hecho, te comenté que cuando me puse a verla desde cero, solamente me pillé capítulo subtitulado en inglés. Sí, no sé si vimos el mismo, pero hay un fan sobrino que se llama Buriburi. Buriburi. No, eso no me lo topé. Buriburi solamente se dedica a fansubiar Chin-chan, man. Qué grande. Buriburi mueve las pompas. Pero ahora tenés que piratear. Nia es su amigo, man. En Nia hay un montón. Chistosamente es más fácil conseguir episodios en coreano que en japonés, man. Sí, yo creo que la misma intención que mi mamá, como de que los niños tengan, no sé, como una referencia para aprender cosas. Me encanta la pava así para que los niños tengan, no sé. un Chin-chan así como algo. Pero sí. Que piensa que como que hasta mis papás cacharon, como creen que la wea era así como good quality for my son. Y era como, no. Con esto criaré a mi hija. Sí, eso era lo que creían. Y fue como, no lo hagas, no es eso. No es lo que usted piensa. No te portaste tan mal en todo caso. Sigue todo bien. Pero eso. Van a tener que piratear, eso. Amigo Laira, antes de pasar a los spoilers y a cerrar el programa, nosotros hacemos esta pregunta siempre y no va a ser la excepción. Los que llegan hasta acá nomás, a pesar de que es como un poco raro, porque no creo que exista un alma en la Tierra que le preocupe mucho los spoilers de Chin-chan. Yo voy a adelantarme al tiro que yo no conozco tanto de los momentos importantes, y si los quieren mencionar después, Laira, adelante, bueno. Pero si hay gente que le pone color, por favor, a esa gente, ¿cómo le podrías recomendar Chin-chan sin spoilers, si no la han visto nunca? Afortunadamente no necesitamos comentar spoilers como tal. Uh-huh. Pero Chin-chan es una serie de humor que se maneja de una forma muy curiosa, porque no se trata de tirar chistes como tal, sino que se trata de retratarte cómo el mundo funciona naturalmente, como si fuera una sátira, pero al mismo tiempo no le está haciendo, porque tú veis conductas en la gente que existen en la actualidad, se dan en familia, pero la serie te las concentra todas en un mismo punto y al final del día busca reírse de cómo funciona la sociedad y cómo funcionan las familias. Y te lo ponen en bandeja desde la perspectiva de un niño de 5 años que al final termina siendo el reflejo de la sociedad que lo rodea, y como tal te aprovecha de aportar una nueva perspectiva, que si bien sabemos que esto está hecho por adultos y todo el tema, le dan un poco más de flexibilidad a todo, y veis que algunas cosas que son triviales para nosotros, que somos más mayores, para un niño puede ser algo mucho más entretenido, o quizás algo mucho más chistoso, o más pesado. O que cree que lo está haciendo y en realidad está dejando la cagada. También. En que no sabría cómo recomendar Chin-chan, además de colgarme de lo que dijeron. Es como el tema de los Simpsons. Imagínate que los Simpsons tuvieran un formato japonés animado. Eso es Chin-chan. Mr. Sparky. Con todo lo... Sí, Mr. Spark. Con todo lo japonés de la palabra. Prepárate para ver algo bizarro, porque te va a mover el piso, para bien o para mal. Te va a mover el piso. Oye, no te lo había preguntado así tan a fondo. Entonces, ¿estás full viendo la Japo ahora? Sí, obvio. ¿Y cómo, en comparativa con la gente que la vio en latino, cómo podrías recomendarla de esa vista? En las voces japonesas, casi siempre nosotros tenemos un choque como latinoamericano, porque tuvimos la buena fortuna de que las casas de estudio de doblaje que habían en México en los 80 y 90 tenían una dirección tan buena que no solamente se enfocaban en hacer que la voz sonara similar al personaje, sino que buscaban hacerla mejor. Y como tal, las voces de Shin-chan en latino, a pesar de ser muy buenas, en japonés quizás no te genere la misma nostalgia porque no es la serie con las voces que viste por ahí desde el 2002, 2003 en adelante. Sí son voces que son buenas, son muy buenas, como comentamos el tema del papá de Shin-chan, que es tremendo Hiroshi. actor de doblaje. Cada uno tiene un sabor súper bueno, y sobre todo el de Shin-chan, que como comentamos es una voz muy muy atolondrada y que a veces te da un poquito de repelús, porque suena, es como una mezcla entre, no sé si de bobo o una voz de degenerado en un niño. Sí, de hecho juega con eso. Oh, Juega con eso. Onii-chan, es como, oh. De hecho, no sé si lo querías comentar, pero hay un capítulo de Sailor Moon Ah, en que sí. aparece un niño con la voz de Shin-chan. Nosotros lo hablamos cuando hicimos el episodio de Sailor Moon R, acá en Otaku no Yoso. Nosotros mencionábamos que tiene ese cameo de Chin-chan, que yo igual lamento. Lo único que lamento es que obviamente la doblaron antes que iban Chin-chan en Latinoamérica. Si hubieran puesto a la Laura Torres para esa weá, me la cagaba la Sí, risa, weón. Bueno, ahí sí hubiera que estado muy sería, bueno. habría sido perfección absoluta. Pero sí lo hablamos en el episodio de Sailor Moon R. Y en ese capítulo no te aparece Shin-chan como tal, sino que te aparece como un niño mucho más bello para los What? estándares. Pachito. Y te viene y te habla con esa voz. Es espectacular. De verdad, la voz de Shin-chan es muy buena en japonés. Y como tal, la serie te va a mover el piso para bien o para mal. Ya sea porque te va a desagradar o te va a gustar. ¿Tú, Pau? ¿Cómo le recomendás, Chinchan? Pensando, ¿para quién se la queréis recomendar? ¿A tu hijo o a ti? Es la gran Bueno, pregunta. a veces acá en Otaku no Yoso hemos hecho parental advisor, ¿no? Así como, oye, si usted tiene cabros chicos, sí o no, pero acá la verdad se lo dejo al gusto Es de. como lo contrario, era como, ojalá no sé, o véanlo juntos, no sé, para que sea formativo. Pero yo encuentro que efectivamente, como tú decías, es un seinen, es un sarcasmo, es Sí. como. Que al no ser algo que es realmente violento, es solo como un, como diría el argentino, es un pibe que está haciendo revoludeces, esas cosas. Es un pibe. Sí, es un pibe. Es un pibe. Es un pibe nomás, haciendo puras revoludeces. Es un Es po un mostrar el orto. Muestra el orto, es un pelotudo. Así es. Sí, es verdad, es verdad. Yo la voy a recomendar por dos lados. Primero porque es chistosa la weá. Es chistosa la cuestión. Tiene unos capítulos bien talla, weón, te reís de lo desgraciado, porque esa es la palabra exacta de Chin-chan. Si usted ya como que dice, a mí esas cosas ya no me dan tanta risa, lo puedo entender, yo lo puedo entender. Pero a mí en general la locura del personaje siendo tan nefasto, weón, que es chistoso, pero es nefasto, insisto, por lo que estaba comentando en el principio, es nefasto por los papás, weón, y por la gente que lo rodea. Entonces eso es lo que me da risa como adulto. Me da risa como adulto eso, saber que la culpa realmente no es tanto, tanto de él. A veces sí, lo tengo claro, pero es por lo malcriado que está, po. Entonces esa weá me da risa a Claro. mí, como esa repercusión en su psiquis como cabros chicos. Y es lo que intenta reflejar, como esa cosa que todos hemos vivido, por el pendejo, malcriado, weón, que hace lo que quiere y los papás intentan pararlos, pero al final de cuentas los papás también le dejan hacer de todo. Su madre lo consiente lo mismo. Es verdad, Como es dice verdad. el opening. Así que eso. Y por otro lado, esta es mi lectura de viejo de mierda, ya, pues, ya teniendo ya 40 años, estoy un tatita, soy un tatita. Quiero comentar que Un soy un tatita. tatita, y yo estoy aquí tapadito grabando Otaku no Yoso. Quiero comentar que ahora, como viejo de mierda, creo que igual tiene un elemento de nostalgia simpático, Chinchan. Eso de la niñez, de los cagazos que te mandaste cuando eres de verdad chico. Te acuerdas de tus papás también un poco, sobre todo de tus papás no eran las personas más perfectas del mundo, nadie lo son. Pero te acordás de algunas cosas chistosas de uno cuando es chico. Al menos que hayas tenido la familia perfecta, bueno. Pero en general a mí me genera nostalgia algunas cosas. Algunas conversaciones con los niños, con los amigos de curso de Chichán me recuerdan a cosas que hacía cuando estaba en el colegio, bueno. Ahí está la cara chica dice, juguemos a ser papá y mamá, y hacen pura weá, weón. Y me acuerdo obviamente de yo cuando era chico, entonces tiene un lado de nostalgia que me llega ahora, sobre todo también con las películas que tienen también un poco de eso también. Entonces, en ese sentido lo disfruto harto. Y además que bueno, igual se puede enganchar un poco porque la serie no ha terminado, probablemente no termine nunca. Si, o sea, ojalá si no. El caballero murió como murió, weón, y acá estamos, imagínense, weón. Fue ahí, ¿no? Sí, es un producto la cuestión. Sí, es un producto, sí. Ahí tiene que... Yo, bueno, nosotros estamos recomendándolo netamente la perspectiva pre 2000. Así que ya va adelante su responsabilidad. Sí. Eso. Quiero comentar que, obviamente, vamos a entrar a la parte final del podcast, que son los spoilers. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar del primer episodio, porque es una wea como tan... Es Shin-chan. Muestra el pene. Le dice a su mamá, voy a hacer esto, y no lo hace. Y al final de cuentas te da muy en el fondo que igual es culpa de su mamá, güey. Son como ese tipo de cosas que son chistes que se cierran solo en 5 minutos. Por ende, yo dije que en vez de hacer ese típico resumen que hacemos, quería mencionar más que nada episodios y personajes favoritos. Yo creo que los personajes son cosas más memorables para mencionar, no sé qué les parezca. Sí, bacán. De acuerdo. Bueno, igual voy a dar el ejemplo porque a pesar de todo igual es chistoso. En el primer episodio literalmente se trata de que mandan a comprar la comida a Shin-chan y el weón se regresa diciendo, mamá, me pidieron el teléfono y no me lo diste, y al final era la culpa de la mamá, pues bueno, no era de él. Sí, po. Entonces ahí empezaba a cachar el tono de la serie, pues bueno. Ahí caché que todo es compartido. Pero quiero mencionar lo siguiente, obviamente ya la familia enojada, chistosa y todo. Pero también hay una cosa que me da mucha risa en la serie, que esta rivalidad, weón, entre Midori y Yume, entre Dori y Yuma, weón, que son las tías del kindergarten, weón. ¿Ah, sí? Sí, weón. Es que ¿sabéis por qué? Porque, mira lo que... ¿se acuerda que le estaba hablando de la nostalgia? No sé cómo habrá sido para ustedes, pero cuando yo era chico, las tías del kinder... Era como figuras medias así como... Son esas señoras que te enseñan y no se pueden equivocar, pues, weón. Son las profes, weón. Son como... Las tenía... No sé si la palabra exacta es como que las tenía endiosadas, pero me sentían de que... como yo era muy chico, yo lo único que hacía era atinar a aprender. O no pescarla, uno o dos. Son pero, una figura materna secundaria. Son una figura materna secundaria y tú las tenías medias así como... Como que va a sonar raro, pero cuando tenía como 3, 4 años... Eran como que por poco, casi no eran humanos, weón, porque eran como, me llegaban, me enseñaban cosas, weón. Entonces, cuando tú veis Shin-chan, de ahí la realidad for real de trabajar en un kinder, weón, la envidia, weón, pasarlo mal con los pendejos. Yo quiero dedicar este hermoso episodio tan orgulloso a todas las tías parvularias de Chile. Qué pega más de mierda, loco. Es difícil. Es terrible, weón. Te tienen que gustar los niños. Y cuando digo que pega miedo, no estoy diciendo que eso pega mala, solamente digo que la paciencia que usted necesita para hacer esa pega. Y cuando lo miraba cuando miran Shin-chan, no solamente va con el hecho de que Shin-chan es un pendejo malcriado, sino lo que me da risa es que tenía toda esta rivalidad con la otra tía, po. Sí, la otra tía era para mí, yo no sé si era de Lulu o qué, la verdad. Era de Lulu. ¿Cómo de Lulu? De Lulu, po. Como que era verdad o no lo que ella creía como del mundo, como que ella siempre decía, es que mis niños son niños así como clásicos. O sea, el chiste de Ume, o Uma como quiera decirle, es que se las daba de Uyousama, así como, oh, se reía así, y que se sentía cuica, y decía, uy, mira, tus caros chicos son pésimos, no como en mi curso, en mi clase son todos, se portan bien, son todos caros bacanes, son todos de plata, y son todos bacanes, y en el fondo... en la serie te mostraba de que ella era pobre, po, weón. Ella aparentaba tener plata. Viviendo por eso te digo que era de Lulu, po. Estaba en un departamento y vivía así encerrada, weón. Bueno, el otro chiste que es mucho más notorio en la versión japonesa que lo que vio en la casa, sí, es que le iba pésimo con los hombres, weón. Quería tener pareja y siempre le pasaban weá horrible, weón. Es algo bacán de la serie que profundiza en las subtramas de la maestra del colegio en su vida privada. Sí. Eso es muy bacán porque mucha gente se puede sentir identificada con eso. Mm. Y por otro lado, Midori, que tenía que soportar a todo el resto, porque no solamente Chichar era insoportable, weón. ¿Cómo, weón? ¿Cómo es básicamente su Neo slash Kiko, weón, en la serie? Sí. Es que yo soy perfecto, la weá. Aunque la mayor diferencia es así, es que él lo aparentaba, porque en realidad le gustaba exactamente las mismas cosas que Chinchaña y el resto, pero él decía que no, porque era grandecito. De hecho, uno de los chistes de la serie es que también le gustaba Action Kamen, pues le gustaba el mismo héroe que a Chinchaña, pero él decía, no, yo no veo esas cosas. Las Majo Shoujo igual. También, pues le gustaba las Majo Shoujo. De hecho, bueno, en la serie sale una parodia de Sailor Moon literal, weón. Literal de Sailor Moon en Chinchaña. Pero me da risa el tema de las tías, weón. La pobre Dory, que tiene este gag que se repite un montón de veces en la serie. Que Chichan, ya, ándate al colegio, te vienen a buscar en el bus escolar. Y siempre le pasa una weá, dice, no, que quiero ir al baño. Bueno, en uno de los episodios que vimos con la Pau de la primera temporada, Chichan literalmente se caga en los pantalones antes de subirse al bus, pues, weón. Unchi. Sí, unchi. Y tienen que ir a dejarlo al water, weón. Está cagando. Y viene la mamá y le dice, oye, ya, pues niño de mierda, sal de allá. Y el weón le dice, ¡ay, eres Echi! ¡Me estás mirando desnudo, weón! Que igual lo que sí le aprecio es que no lo dice como para cagarle la vida a la gente. Como que no es una cuestión consciente, sino que como que de verdad es como... Así es por el cabro chico. ¿Eh? Por eso no me puedo enojar con él. Es un natural, ¿no? Es un cabro chico, nada más. Sí. Bueno, de hecho, en la serie, conforme va pasando el tiempo, que en la versión gringa, no, como están los capítulos desordenados, no se nota mucho, pero en la versión japonesa, conforme va pasando la serie, Mitzi está chata de esa wea, pues entonces intenta aprender a conducir, weón. Y siempre pelea como el furro. Siempre intenta sacar la licencia de conducir y no puede, porque le va mal, porque no puede nomás, porque y además que siempre le pasan cosas malas, weón. Pero es parte de la talla también de la serie, que está chata de la weá de que Chinchán no se sube al bus. Súbete al bus de una maldita vez. No, que yo lo viro y como adulto pienso en las tías parvularias. Qué terrible, weón. Oh. A ti, Laira, ¿qué personajes te gustan? O no, tal vez puedes hablarnos más de esto también, si te gusta esto. Me gustan muchos personajes de la serie. Vamos. Me gusta harto el director. El director es... Eso. Bunta se llama. Es un ser de luz. ¿Cómo? Bunta se llama en la Japón. Acá se llama Enzo. Enzo, sí. Un nombre muy italiano. Obvio. El director era un personaje tan... Es tan amoroso, a pesar de lo que te quiera pintar la serie a partir de hasta allá. Que de verdad acepta que los niños lo tengan para el hueveo, que lo llamen mafioso, y que él se una a todo ese roleo. Que el director de la escuela y va a revisar si está todo bien y le dicen, oiga, ¿quiere jugar con nosotros el papá y la mamá? Estamos haciendo de doctor, ¿puede ser usted, puede ser la guagua? Bueno, ya, empelótese. ¿Cómo? Ya de nuevo, no, tiene que de nuevo hacer. Y le sigue todo el juego, sí, los niños son degenerados. Y los caros chicos hacen cagar siempre, weón. Sí, es chistoso ese weón. Además, ¿qué pinta? Ese guan podría salir en... No, ese guan podría salir en Like a Dragon, Yakuza, pero fácil. Sí. Ojalá, porque de verdad tira pinta el caballero. ¿Qué otra cosa te gusta? Aparte, el caballero tenía pareja ahí, porque también trabaja en el, sí, en el jardín. Pues. Y se le pasaban puras weas. Pues. Había un capítulo en el que... Había una niña que se enamoraba de todos los niños que la trataron bien. Sí. Y en un capítulo el director le recoge algo y se le cayó. Y la niña se enamora del director. Y el director como se mete en todo un rollo mental como para decirle que no está bien. Que como que él es muy grande para ella. Pero al mismo tiempo no la quiere hacer sentir mal. Y adivina a quién le pide ayuda. A quien más. Y se mete en todo un rollo muy cuático. Y al final la talla es que el weón aparentaba ser Yakuza, pero era un loco con una paciencia y buen corazón brígida en la serie. Sí, el mismo director. Cuando llegó y te dicen que te van a llevar donde el director es sentencia de muerte. Sí, pues. Y ahí el mismo director le ofrecían cada tontero. Y de hecho, de lo que yo recuerdo, porque obviamente ni cagando he visto todos los episodios de Chinchán, ni siquiera he visto todos los episodios de la P2000, les pido disculpas, pero no voy a estar viendo 700 episodios. No, estoy viendo de las cosas que me acuerdo, pero me acuerdo que, por lo menos en mi memoria, el viejo nunca fue así chueco con nada, weón. No, porque no. Porque Midori y Yume sí lo eran, po, weón. Midori, de repente, porque les pasaba una cosa que les convenía, mandaba a los caros chicos la chucha de repente, weón. A mí igual, la weá que me daba risa era que el como Chinchán es pervertido, intenta aparentarse pervertido porque es lo que le ve al papá, weón. Una de las tallas que también hace es que la Midori, su parvularia, le dice: oye, si así esta weá, te voy a regalar un póster en bikini de Yume. Así. Es como, weón, qué chucha, caro chico. Entonces tiene como toda esa weá que también ven como velan por sus propios intereses. En cambio, el director era súper buena gente, weón. Sí, lo malo eran los rumores, ¿no? Al final. El personaje tiene mucho. Es que cada uno tiene su mundo de cosas porque cada uno tiene las mañas. ¿Para qué hablar del abuelo de el abuelo paterno de Shin-chan, oh, que literalmente un Shin-chan mayor? Bueno, de ahí salió. Y curiosamente tiene la misma forma de cabeza. Sí, po, sí. Se parece en caleta, y claro, ahí cachai de que la wea viene más para atrás, po. Sí. Ah, sí, el viejo de mierda. El otro sería la mamá de Shin-chan, Misae Omitsu. Es un personaje que también me gusta demasiado, es muy completo. Yo lo encuentro un personaje, ¿sabes qué le va a parecer raro? Yo lo encuentro un personaje complejo, güey. Sí. Porque efectivamente se meten, bueno, Hiroshi y son complejos por igual, honestamente, porque al final de cuentas, como estoy diciendo, el humor de la serie radica en que son personas que cometen errores, po, ¿cachai? Ahora, la gran diferencia, como estaba diciendo el autor, es que nunca aprenden, entre comillas, ¿cachai? Como que siempre se metan en los mismos problemas. Sin embargo, es real que... de esto lo hablamos con la Pau cuando estuvimos viendo Chinchán. La Pau me mencionó algo que es real, que yo no lo puedo confirmar porque no lo vi con fuente, no sé si está confirmado, pero cuando estábamos viendo Chinchán y veíamos las frustraciones de su mamá, de Misae, sobre todo de Misae, más que Hiroshi, la Pau me dijo: oye, pero esta cara tiene que ser re joven, pues, ¿no es cierto, Pau? Sí, pues. De hecho, a mí me quedé como un poco en shock porque fue como de ser menor que yo, así. Sí, yo creo también. Tiene 29 años, si no recuerdo. Gacha. El papá tiene 35. Sí, el papá es un poco mayor, sí. Pero tiene 29 años, para mí, ante mi ojo, bueno, 29 años, sobre todo una cultura como la japo, es normal que tengan ya uno o dos caros chicos, lo entiendo, weón. Pero ahora que las cosas han cambiado un poquito, por lo menos en mi círculo, weón, para mí igual es como esa frustración de que ella misma se la pregunta en la serie, que se manda a cagar, pero ella quiere ser buena madre y efectivamente se saca la chucha, cocina para todo, ordena la casa. Es una visión de ama de casa tradicional, clásica, weón, que puede ser mirada incluso ahora como un poco retrógrada. ¿Quiere ser madre? Sí, pero en la japonesa como tal. De hecho, hay un, cuando estuve leyendo fuentes japonesas, hay un comentario igual medio risa, que lo encontré muy cuático, porque tiene que ver con lo social, que de hecho lo comentó Laira, que efectivamente la serie se ríe un poco de cosas de la cultura japonesa, ¿cachai? Pero esto que voy a comentar es una repercusión que no tiene que ver con el autor, que mucha gente le da risa ver Chinchán ahora, porque te das cuenta de lo hecho mierda que está Japón, weón. Porque cuando tú ves las primeras temporadas de Chinchán, cuando ves todo este pre-2000 que nos abarcamos en el programa, la familia Nohara demostraba una familia pobre japonesa. Son de clase media baja. Sí. El que lo pasan mal, Hiroshi trabaja en una empresa, pero es un cargo súper bajo. Y ella ama de casa, no genera plata, entonces era mirado como una familia pobre. Y ahora actualmente los japoneses dicen: mira, estos weones son multimillonarios, po, weón. Tienen la mansa casa, y este weón tiene la plata suficiente para mantener a una ama de casa en el año 2024. Encima tiene auto. Tiene auto, viajan, tienen perro, weón, tienen un... Weón, y mamá encima, que como ella ama de casa, no genera plata, y mamá decía, la weón va a mantener a la familia completa, este weón es multimillonario, weón. Y tiene la media casa en Japón, aunque no viene en Tokio, viene en Saitama, por cierto, pero igual es caro, weón. Igual es plata. Entonces, pues, da risa que el Chin-chan ahora muestra como los cambios, weón. Porque Chin-chan justo, parte a meses que iba a estallar la burbuja económica japonesa. Entonces, cuando este compadre dibujó a la familia enojada, dijo, estos son pobres. Ahora, en el Japón de 1990, esta gente es pobre. Pero en el Japón de 2024 son multimillonarios, weón. Es curioso eso. El cambio generacional. ¿Sí? Sí, entonces por eso también lo miro como en el contexto de lo complejo, de la lectura que puede tener los personajes, porque ella, nadie es malo en el contexto de que nadie quiere hacer sufrir a Chin-chan y la weá, pero todos cometen errores ahueonados que tú los mirás y dan rabia, pero pasa, weón. Hiroshi es mujeriego, weón. Ustedes lo saben. Sí, sí, fantasea harto con compañera de pega. Con la compañera de pega. En la versión americana la llamaban secretaria, pero no creo que haya sido secretaria realmente, porque... No, era compañera pega. Un cargo bajo. Pero claro, o que iba a los bares con los compañeros, cuando iban a los nomikai, que se llama, cuando van a tomar después de la pega, y se iban donde... a estos antros, donde habían chiquillas ahí en media, y con traje de conejito y todo eso. Sí, pues... Y la mamá de Chin-chan lo pillaba con algo como, con, no sé, con una prenda así como de más, que por puras tonteras de la vida se le quedó enganchando a él, haya sido su culpa o no, y le meten muchos problemas de forma... ¿Sabes dónde ocurre eso, amigo? Muy seguido. ¿Dónde? En Los Simpsons. El capítulo ese, cuando en la primera temporada, cuando Homero está con eso, va a esa fiesta y está esa bailarina exótica como mira de la India, güey. Y se y le sacan la foto, weón. Bueno, los mismos temas, weón. Muy talla. Pero sí es verdad, weón. Bueno, es mujeriego. Bueno, Mitzi también mira para el lado, weón. También está en la talla de la serie. Los dos miran para el lado, siempre. Sí. Yo lo escucho que, claro, puede ser como políticamente incorrecto en este momento, que lo voy a hablar un poco más al final, pero en ese momento, wey, ¿para qué estamos con cosas? Había gente adulta que sí se sentía identificada con la weá. Sí, se sienten muy, muy reales porque no son perfectos ni planos. Tienen sus mañas, tienen sus cositas buenas que tú las encontrás bacanes, pero tampoco son eso. Como que... un poquito más gris. Es una visión over the top de la wea, exagerada, cagar de la situación. Sí, como dijiste, velaban por sus propios intereses, porque que la Midori le iba a dar una foto en traje de baño de la otra profe a la Chin-chan. Esa wea es muy... Es como wea. Nunca me voy a olvidar de esa talla, me la encontré demasiado, así como, ya, sería culiada. lo puedo entender en Ranma y medio, una wea así, pero no con un pendejo de 5 años. Y con un pendejo de 5 años que se lo estaba ofreciendo a él, no al revés, una adulta se lo estaba ofreciendo. Entonces, como sería culiado, weón. Yo debo decir que también me gustan caletas los caros chicos. Bochan con el moquito, weón. Bacán. Es lo más tierno. ¿No es cierto? Sí. Yo tendría un peluche de Bochan, weón. Papá encima es re buen amigo. Le gustan los tokusatsu, weón. ¿Verdad? Sí, pues. La nene que tenía su mamá, que su mamá. El terapeuta le recomendaba tener un peluche a un conejo y agarrar la combo. ¿La combo? ¿Sí? Sí. Y la hija también lo hacía, la nene también lo hacía, la Mimi. Y iba al baño, pescaba un peluche a un conejo y le agarraba combo. Sí, weón. Hardcore, weón. Y Max, por masado, el llorón del grupo, el peladito ahí. Será tiernito. ¿Te gustan esos personajes, Pau? A mí, de hecho, me gustan estos personajes que son lo que son. Por ejemplo, Bochan es uno de mis favoritos. Chiro me encanta porque, sí, bueno... Hablamos de Chiro de ahí. Sí, ahí hablemos de Chiro, pero... Creo que siempre me ha gustado este humor donde está como esta situación de personajes que hacen puras weas. Y está este otro personaje que es como que te devuelve, te dice lo que tú estás pensando y era como, no puedo creer que están haciendo esto. Sí, tiene la pizca de sentido común que no está ocurriendo. Será como aprecio de esos personajes, la verdad. Era. ¿Cómo se llamaban? Porque ellos se autodenominaban como un grupo. ¿Te acuerdas? El aire no me acuerdo el nombre. En la latinoamericana y americana se llamaban los Kazu Kids. Los Kazu Kids. En la japonesa, no sé. Lo podría buscar al tiro. Ah, que a mí, cuando lo vi en su momento, me recordó mucho al grupo de detectives de Detective Conan, de los amigos de Conan chico. Sí, que era como, hoy se van a meter en esta cuestión, qué lata. Sí, como, hola, weá. Hablemos de Shiro, por favor. Ahora hablemos de Shiro. El mejor personaje de Shin-chan, weón. El mejor. Para empezar, tiene ese truco de animación muy bacán que lo dibujan así como si el compadre hubiera tenido dibujo en terremoto, así, o para todos lados, el pobrecito se mueve así, tirita. Es demasiado tierno el mono, weón. Y yo creo que una de las cosas más curiosas de Shiro es que tiene estas reacciones que no entiende lo que está ocurriendo. Muy de cosas kawaii japonesas, así como que lo agarran. Bueno, Shin-chan lo cuida, siempre lo cuidó en todo caso, como que siempre sí. Lo tenía ahí. Pero también en varios episodios Shiro habla, po, weón. Eso es curioso igual, weón. Sí. Tenía esos mensajes como adentro, así como decir, oh, este weón, qué chucha. Pero en general el personaje era como calladito y todo, y es tiernucho, siempre está en el frame de animación, que es como, ah, Shiro. Siempre me encanta el mono, weón. El Shin-chan los amarrea para todos lados. Sí, pues, sí lo agarra y los amarrea. Lo cuida, pero lo cuida, debo decir. Bueno, cuida más que a sus papás, weón. Los papás no están ni ahí. Es que los papás también. Bueno, el motivo también era porque Shin-chan agarraba lo que fuera en la calle, pues se supone que Shiro lo encontró en la calle. No, pobrecito Shiro. Encontró una cajita. Sí, estaba abandonado y lo salvó Shin-chan, pues entonces pues siempre ahí es fiel. Y lo acompaña a todas las tonteras, aunque de repente lo trate medio mal, pero no se da cuenta, es muy chico nomás. Sí, ese capítulo está en los americanos, en los que llegaron acá, en los primeros. Sí, están, sí, me acuerdo. Es re tiernucho, Shiro, me gusta caleta. Y el otro personaje era, no sé si se acuerda, que estaba el Cerdito Valiente, que era este personaje que era de la imaginación de Shin-chan. Tremendo ese personaje, una lástima que no lo hayamos visto tanto en la versión americana. Era la película que... Ah, bueno. Sí. Ah, vamos a hablar de eso después. Es un poquito, sí. Pero es un personaje espectacular. Es que es... ¿cómo decirlo? Es como... como estaba diciendo la pausa un rato. Que... Un artista cuando hace algo y es propio, tú te das cuenta que tiene algo. Como en todo arte hay parte del artista. De hecho, lo sugeriste tú. Que parte de la trama de Shin-chan es como autobiográfica del autor. Así parece ser. Y lo que pasa con el Cerdito Valiente de Shin-chan, que se llama Porcasoid en el... Sí, Porcasoid, sí. Archivillano Porcasoid. Es que él es como una extensión o una proyección de Shin-chan como personaje ficticio. Era su amigo imaginario, pero era una proyección de él mismo. Sí, porque tiene todas las mañas de Shin-chan, pero... con un tono más heroico que lo que le provee la fantasía. Pero al final del día es un Shin-chan como tal, y es un personaje que, como es un personaje fantasioso, es capaz de hacer cosas grandes. Y hay una película en la que aparece y hace cosas tan bacanas, se transforma. Y otras burradas como medirse el miembro con Shin-chan y decirle, mira, yo lo tengo más grande que tú. Tal cual, weón, sí. O decirle al científico que lo creó, mira, ven y lámeme el trasero. Para tirarse un peón en su cara. Sí, literalmente eso. Me he chinchado en todo sentido de la palabra. Que para más encima acá, eso no lo mencionamos, weón. Por último, acá en el doblaje latino, el buriburi mueve las pompas, ¿no es cierto? Mueve las pompas, pero... por el choque del lenguaje, obviamente donde lo veía en español y escuchaba a Shin-chan diciendo ¡a mover el culo! Obviamente era como una cuestión un poco más fuerte que decir pompas, pues. Entonces te da un poquito acabo de cagar de la risa porque dijiste mover culo con tanto ahínco que se escuchó el eco de tu pieza. Hola, guau. Sí. A ver. ¡Culo! Entonces el Cerdito Valiente es... como se nota que es naturalmente algo que creó un niño chico y se siente como si fuera de él. que tiene su esencia. Es algo muy, muy sí, bacán. Es bacán. No lo comenté, pero el bueno, en japonés se llama Buriburi Saemon, el personaje. Y lo hizo Kento Shiozawa. Entonces, cuando murió, pues lo hemos mencionado muchas veces acá, cuando murió Shiozawa, en vez de reemplazarlo por alguien, lo hicieron mudo al personaje por muchos años. Curioso eso. Sí, es bacán. Salen un montón de películas y esas como más de acción. Esos momentos más de acción de Chin-chan lo dibujan porque ahí, bueno, dicen la volada porque es un personaje ficticio. Y además que toca un tema súper de niños, tu amigo imaginario, tu creación. Sí. Bonito. También otros personajes que me gustan, caleta, el Ejército Escarlata, o las Suquevan, weón. Oh, son bacanes. Son bacanes esas locas, weón. Sí. Ahí, terrible chora, weón. La gordita ahí. Terrible bacán, weón. Yo nunca voy a olvidar que al final ayudaba y acompañaba a la familia cuando iban a hacer Himawari, weón. Salen, váyanse de mi vista, weón. Que salen estas tipas que son flightes, po, weón. Son flightes, sí. pero Chichán lo admira, po, obvio. Weón. Son las yankees, sí. Weón. Y una de ellas le gustaba el papá de Shin-chan, Hiroshi. Sí, po, así de. Wea culo de mierda, weón. Era muy talla la wea. Sí, me encantaban esos personajes. Esos son los personajes ahí que un día podía hacer un grupo de cosplay, pavo. ¿Qué querés que te diga? Hay que reclutar a la gente, sí. Sí. Pero un día podías decir, ¿sabes qué? A la mierda sus días de maze. Vamos a hacer un día de Sukeban, weón. Vengan, todas flight. Hoy, ¿sabes qué? Puede que funcione. Voy a llevarlo al grupo creativo que soy yo. Y le voy a decir, oye, voy a conversar con mi comité y vuelvo. Las voces en mi cabeza. Un día no estás tan lejos de eso, Laira. ¿Eh? Ya. No estás tan lejos. Tan bueno, pero cuático. Día azul que van, Pau, piénsalo. Yo creo que va a resultar. Tendré que decirlo con harta antelación para que preparen los trajes, pero sí. Podría ser un día Seifuku también, como para hacerlo un poquito más flexible. Pero eso. Sí, bueno, salen Sukeba, salen Maluli, en Chinchada, son terribles chistosos esos personajes, weón. No sé si quieras mencionar más personajes o momentos favoritos, Laira, yo creo que ya estamos por terminar, a pesar de que igual quería comentar un par de cosas de las películas y todo eso de ahí. Momentos favoritos es que hay demasiados momentos muy buenos y no te podría nombrar ninguno. Pero una frase, una parte que me gustó mucho y me costó mucho tiempo entender. Es que hay una, en los capítulos que nos llegaron doblados, los americanos, hay una parte en la que la mamá de Shin-chan está preparando una once y preparando un como algo muy grande para la casa. Y la cosa es que el papá de Shin-chan iba a llegar de la pega y iba a tener una noche de pololeo con la mamá, y en la casa ahí tomando como muy, muy uno por uno y que los cabros chicos se hayan ido. Que en la Japo Hiroshi fuma y toda la cosa, por cierto. Sí. De hecho, lo muestran re poquito en la americana, re poquito. Pero le está preparando una noche de pololeo entre los dos, con todo lo que implica dentro de la casa. Pero cuando eres chico no te das cuenta de lo que está pasando. Y es un capítulo en el que le había comprado un chocolate también. Al Hiroshi, al Harry. Y le tenía de todos y lo iba a regalonear al máximo. Hasta lo estaba esperando con ropa más informal y ¿cómo llamarlo? Más de intimidad. Y el Shin-chan, como es aguja para sus cosas, empezó a pillar el olor a chocolate. Y empieza a tener como esta cosa que le llama la atención, del olor a chocolate. Y empieza a asomar la nariz así, empieza a pegarse una vuelta, oye, que huele tan bien. Y la mamá dice, no, es la colonia de tu papá. Y lo manda a acostarse, ya ve que está dentro y le dice, y no te lo muestran, pero mientras te muestran al Shin-chan acostándose, la mamá dice, y ahora bájate los pantalones. Y va siguiendo toda la escena con el Shin-chan hueveando, como muy siendo Shin-chan por sus cosas, matando el momento, pero en su momento como que ese bájate los pantalones no lo entendí nunca. Hasta que eres mayor y que hay. ¡Wow! De verdad dijeron esto. Bájate los pantalones. Ese momento me gusta mucho. Está ya, weón. A mí los que más me gustan son esas cosas que tienen que ver como con Shin-chan medio depravado, tengo que decirlo, güey. Es que el cabro chico cuando le dice así como... Cuando está con el Kiko, güey, con el Zuneo, el Cosmo, güey. Cuando así como le dice... Oye, tengo que decirte algo, por favor, ven acá. Y Chicha le dice... Dímelo al oído, dímelo al oído. Y cuando le dice... No, no te voy a decir nada al oído. Dímelo bajito, dímelo. Y le dice... Y el güey dice... Y se pone a temblar así. Esa güey, la verdad es que lo vi y dije... Coche de su madre, güey. Qué chucha este pendejo. Y eso quiere decir que escuchaba siempre a los papás, entonces. Sí, pues, imitaba a los papás nomás, pues ese era su chiste nomás. Sí, de hecho, si te das cuenta, las acciones que se repiten, porque son gags, que se repiten en toda la serie hasta ahora, actualmente sigue siendo lo mismo, son reacciones que aprenden por los papás, pero que están exageradas. Por ejemplo, la acción más clásica de toda la serie para mí es cuando se avergüenza y se pone con la cámara así como que se pone de espalda y se pone rojo y dice ¡oh! Así como... Sí. Como tocando la sonrisa desde atrás. Sí, se le ve la sonrisa desde atrás. Esa weá ha sido hasta parodiada en otro anime. Sí. Esa es como la reacción clásica. O la otra que también me gusta harto es cuando se ríe con Action Kamen. Pues, bueno, ¡oh, oh, oh, oh! Sí. Y se hace la pose así con el dedo para arriba, weón. El pendejo me da risa, weón. O sea, yo lo pasé. Más que el muchacho. Yo lo pasé bastante bien viendo Chin-chan en latino, weón. Y cuando la vi en Japón ya tenía como más esa perspectiva adulta que la goce harto, weón. Nada más que la música en la raja, weón. Yo lo pasé bacán. No sé si tú quieras comentar algo, Pau. Recordando como lo que, como no me gustaba, o sea, no es que no me gustara, pero como que no era para mí cuando era chica, era esta, como que después de grande creo que lo empecé a apreciar más que esta cuestión, porque ahí volvería a este que decía que habían cosas que no me gustaba porque como que yo era muy edgy para mis cosas en ese tiempo. Pero lo que sí puedo decir era que siempre recuerdo un capítulo que es de los pocos que vi en el DVD, porque era uno de los que más entendía también, porque lo vi con mi papá. En coreano. En coreano lo vi. Entonces, era un capítulo en que Shin-chan iba con su papá y querían ahorrar plata, entonces se ponían a recolectar verduras como foraging, como le dicen, como de tomar cosas como de la calle. Y ahí iban cachando, iban buscando como plantas que se pudieran comer, que crecieran por ahí. Y yo me acuerdo que con mi abuela, ella de repente había algunas cuestiones que salían en el patio que no las cortaban y que efectivamente las tenían porque se podían comer con la sopa. Entonces yo comí de estas, según mi mamá no es así, pero según yo sí, estas flores que son como un plato, que son como casi maleza en la calle, que son una planta muy larga, según yo en mi casa hacían sopa con eso, con miso. Y mi mamá dice, no, estoy loca, nunca comimos esa cuestión, pero yo estoy segura de haber visto a mi abuela sacarle hoja a esa cuestión y la comíamos con sopa, estoy segura. Bueno, eso es real igual. Yo debo decir que en los peores de, o sea, en los momentos de peor abundancia, comí cazuela hecha con cosas de la calle. ¿De más, pues? De la feria, obvio. Pero eso es como algo de generaciones más previas, que vivían con mayor precariedad y tenían que leer. Es que se supone que eran pobres, insisto. Se supone que eran pobres. Sí. Pero yo quiero agregar a eso que en el caso de nosotros no era por la falta también. Bueno, en mi casa mi mamá en algún momento me hizo pegar tareas con arroz molido porque no pegamento. Entonces ya con las hojas todas arrugadas al colegio me retaban y era como... Pero pegamento. Pero en este caso siento que tenía que ver con esta idea, porque en Japón se da mucho esta cuestión de buscar por época. Solamente que ellos la hacen a lo pobre, porque hay muchas cosas que esas yo sé que sí se pueden comprar en un supermercado, por ejemplo. Entonces como que ahí me llama también mucho la atención, porque era igual cosas que efectivamente yo las hacía con mi papá de repente, o íbamos a la playa y encontrábamos cosas que se podían comer. Entonces, me ha pasado mucho, no solo con Shin-chan, pero con el anime en general, que he podido como ver cosas de una vida que no llevaría como hija de inmigrante. Yo lo valoro mucho, que me ha pasado con otras cosas japas, que de repente las veo con mis papás y mis papás se dan cuenta como, en verdad no hay tanta diferencia con los japoneses, por ejemplo. Que una conciliación que para mí es un tema, porque mi papá cuando chica... Y mis tíos también, como que hubo un tiempo en que un tío como que dejó de comprar cualquier cosa que fuera japonesa. Y bueno, era todo un tema porque lamentablemente tecnológicamente no era mejor que las coreanas en ese momento. Pero eso, sí. Sí, de hecho, sí, le parece interesante el tema que está conversando la Pau, lo hablamos bastante en extenso cuando hicimos el episodio de Momotaro, ¿te acuerdas, Pau? Sí, que ahí también como que me fui en la ola Era que no, porque pues. sí, es que bueno, era es un capítulo que trata de temas que a mí me tienen como a nivel familiar por traumas de mi abuela, por cosas personales también. Y eso. Sí, es verdad. Yo, bueno, insisto, la serie es súper chistosa. Tiene capítulos, como todo, como en Los Simpsons, tiene capítulos buenos y malos por igual. Pero los buenos son bien memorables. A mí, obviamente, me chocaba que fuera un cabro tan abierto a decir esas tonteras. Y después, insisto, lo que te das cuenta es que era por lo de los papás y por lo que los rodeaba, que era así. Y ahora que quería comentar que nos queda el último ratito, yo con la Pau decidimos por lo menos ver la primera película de Chinchán, ¿no? ¿Cierto, Pau? Nosotros vimos la primera, que ahora que yo no lo sabía, me enteré por otra curiosa, que es el verdadero motivo de por qué explotó la fama de Chinchán en Japón por esta película. Y que yo creo que ahora, esto es lo que quería decirte con spoiler, porque quería darte todo este tema de del staff, bueno, pero ahora que te mencioné que Yuasa está involucrado, yo creo que tal vez te haga más clic. Como que visualmente la película. Y también la manera en que, no solo por lo visual, sino también por cómo va la trama. Porque las películas de Yuasa y las cosas de Yuasa como que parte una cuestión que es conocida, algo que sea un poco la chucha. Sí, como Tatami Galaxy. Oh my Sí, por God. ejemplo. Ah, pero sí tiene. Bueno, la película de Chin-Champa, así de cuento corto, como estabas comentando hace un rato atrás, se trata de que Action Kamen al final resulta que de verdad existía, era una persona que de verdad era un toku que salvaba al mundo y hace pelear contra estos enemigos. Que yo me enteré ahora también para el programa que tiene este chiste que salían estos malos de toku que cuando tiraban un rayo transformaban a la gente con. Les ponían como spandex, estas como cuestiones Leotardo. de Esa Leotardo es la así. primera. Sí, la Sí. vi. Y que se movían así con los brazos y la weá. Bueno, yo me Sí. enteré. Yo cuando las vi con la Pau, yo decía algo en Japón, pero caché que. Y como muchas cosas de Chinchán que de seguro se nos van a escapar por temas culturales. Esa es una parodia de un chiste de Takeshi Kitano. ¿En serio? Takeshi Kitano. Lo leí, de hecho, lo leí en la Wikipedia japonesa, que decía que Kitano. Le gustaba una chica que hacía patinaje artístico sobre hielo. Y en el programa que hacía, que bueno, Takeshi Kitano es. Acá en Occidente es conocido por ser director de cine y actor y todo lo que queráis, pero en Japón es el flaco de Dynamita Show. Y el loco comentaba en la tele y decía: ¡Oye, no, esa chica me encanta! Sobre todo con el traje ajustado. Y hacía esta pose así como: ¡Oh! Y hacía exactamente lo mismo que hacía en la película de Chin-Chan. Ah, de hecho, después me enteré que esa chica, que no es japonesa, creo que es de Europa, fue a Japón y se encontró con Takeshi Kitano. Hicieron la cuestión, el baile, Épico, exactamente lo qué mismo. maravilla. Ah. Y obviamente no iba a cachar ni cagando, eso es de cultura japo así máxima, weón. Es de cultura de Owarai, weón, de Mansai, de comedia japonesa, weón. Saludo al Rocco y al Rock V, que son los únicos cercanos que son expertos en esa weá en Chile que conozco, weón. La golpea con un abanico de papel. Sí, weón, exactamente. Pero sé que la película es re buena porque está súper bien animada, tiene unos momentos bien cuáticos, tiene unos momentos medio surrealistas de humor. ¿Te acordáis Sí, lo aprecio. cuando se encontraban con esta base en medio de la playa y viajaban como al otro Creo que esa es mi lado? parte favorita de la película, honestamente. Sí, Favorita. es bacán, man. Está súper bien animada. Y entretenida de ver, man. Le da como un gustillo de algo mucho más fantástico que supuestamente yo entiendo que no es canon, supongo yo, man. Es como una weá que se van a embolar las películas nomás, porque es mucho más fantasioso que en la serie. Mucho más fantasioso, entonces por eso se pueden hacer esas voladas. Pero la película es re piola, bueno. Yo la disfruté, no me voló la cabeza y nada, pero en animación es bacán. En animación es re buena, la encontré una película muy bacán de ver. Lo que pasa es que tal vez la encontré muy, muy buena cuando la vimos, pero después cuando vi las que les comenté, como que ahora tengo una apreciación mucho mayor por esa. Pero re buena la película, yo sé que te gustó harto, Pau. Sí, la pasé bien viéndola. Era como inesperadamente buena, de hecho. Era entretenida. Y tú, Laira, dijiste que la recordaste, que la viste entonces. Sí, sí, yo la vi en castellano. Sí, recuerdo el baile que hacían. Y decían la frase en castellano, decían jamones, jamones. Mira qué jamones. Sí, eso, sí. Y el villano se llamaba la Reina Jamónica, también me acuerdo. Sí, sí. Para esa que era un Okama. Sí, vos. Me acuerdo de eso. En general, la película es re viola, o la encuentro interesante. Entonces, bueno, yo seguí viendo un par de películas, vi otras dos más y vi esta que dije que es la sexta, técnicamente que sale en 2001. La segunda es que Chichan se gana un premio a un como imperio del Medio Oriente, donde vive un príncipe, y el príncipe es exactamente igual a Chinchan. Un pendejo que igual a Chinchan. La del tesoro. Sí, esa. Y tiene una pelea que está animada increíble, loco. Increíble, increíble. Y que sale el Santito Valiente, pues se hace gigante, pelea una pelea de Kaiju, que es la raja, güey. Está súper bien animada. Súper, súper bien animada esa parte. Muy dije, buena, wow. Sí. Ahí se cacha que son Yuasa y amigos, güey. Y brígido. No sé cómo te lo contarán en japonés, porque no lo vi en japonés. Pero esa película comienza con introducción de la escena y te nombran el lugar, po, y te dice una voz en castellano y te lo presenta como el reino del culo. Capitán. es que se llama. Pero, weón. Es que se llamaba Puri Puri Kingdom. Así se llamaba. Se llamaba Puri Puri, en serio. Sí, se llamaba Puri Puri Kingdom. Puri Puri Kingdom se llama. En castellano era el reino del culo. El reino del culo. El capital Anus. Sí, no, sí. Ese es el chiste de la segunda película. Son simpáticas las películas. Sabes que para la gente que le gusta la animación, pues yo sé que mucha gente que nos escucha en esa perspectiva no está conociosa, que yo y la Paul lo agradecemos. Tiene el estilo de Yuasa algunas cosas. No sé si al 100%, tiene un equipo entero, obviamente, que merecen los mismos créditos que él. Pero tiene unas peleas súper bien animadas. También tiene esa pelea de esta chica que es la guardaespaldas del príncipe. Y tiene una pelea que está súper bien hecha. No sé si la han hecho con rotoscopía, no tengo idea, pero está animada increíble la pelea. Muy bacán. Tengo que verlo. Sí, son simpáticas. Lo que quiero decir es que las películas de Chin-chan se escapan del molde porque son fantasiosas. Claro. Dejan hacer las cosas que en la serie no dejan. Entonces, por eso son interesantes las películas. Son epicars, como dicen ahí los gringos. Como que toman toda la base de Chin-chan, pero además te la llevan a una puesta en escena más espectacular. Como el caso, por ejemplo, de la pelea de Kaiju. Sí, la pelea de Kaiju en la raja. Sí. Son buenas las películas, son simpáticas, pero la del 2001 es incomparable. Güey. Es demasiado buena. O sea, creo que esa es justo la que no vi más. Puta, véanla, ¿eh? Es demasiado buena. Sí, lo pienso bien. Porque vi hasta en la que se escapaba el cerdito valiente, que sin charla perdía. Sí, lo perdía. Y era rescatado por un científico y al final le daba vida y todo. Le daba vida y está súper bien hecho toda esa parte. Güey. Y esa película es acuática, porque en la temática de rescatar el cerdito y se meten en todo un rollo de una operación secreta que están teniendo unos agentes, y esa película es muy muy belicosa. Es cuática. En la que están en el avión y van a matar a los tripulantes, que la familia Nohara. Sí. Y el papá de Shin-chan va y dice, si queréis matarlos vais a tener que matarme a mí primero. Y es como, wow. Ese Hirochi es el Ikemen, pues, sí, el guachito. Cuático. Es demasiado bacán. El Ikemen número uno. El juzgando. El de Hirochi. Es muy buena esa película. Que de hecho, hablando de juzgando, me acordé de esa figura de Hirochi que vendían de guachito rico, ¿se acuerdan, güey? Que metió más ruido en internet cuando salió. A ver. ¿No se acuerdan? De hecho, tengo la foto al tiro, la tengo acá, o la voy a poner acá. La voy a poner en Hanagumi en el blog para que la vean, pero miren esa figura maravillosa. No, qué maravilla. Qué maravilla. Me parece correcto. Ese es escala real, ¿no? Ahí me pillaste, pero está la figura esa que me dio ruido en internet. Están diciendo, ay, weón. Tiene pinta de que no. Que no, a ver, hermoso. Hermosa, ¿no es cierto? La cagó, sí. Weón. Es muy buena, mira. Ahí está la otra, mira. La voy a poner en Hanagumi para que la vean. Como para que sea personaje de juego de pelea, así. El Salaryman que sale y la pega y se agarra con... Grande Hirochi, weón. Es un grande, weón. Eso. Son buenas películas, sí. Son recomendables. Yo en mi punto de la vida, ahora que las veo como ya adulto, weón, ya pasado a la vejez, compadre, que se viene, yo las disfruto más que nada por la animación. La trama es para niños y todo lo que queráis. Entonces, los caros chicos lo van a pasar bien y todas esas cuestiones. Pero yo lo disfruto más por la animación. tiene momentos de sakuga bien cuádricos las películas de Shin-chan. Lo pasé re bien viéndolas desde la perspectiva técnica. La verdad, lo pasé bien en ese sentido. Eso, no sé si quieren comentar algo más. No, que además de que no le he prestado atención a la animación de la película porque la vi así, uff. Velas de nuevo, te va a llamar la atención, sobre todo la pelea de Kaiju del cerdito con el malo de la película. Está súper bien animada, increíble, súper bien hecha. La película la vi hace como 18 años. Sí, era el chico, era el target. Sí. No, fue así, galera que la vi. Ahora velas por la animación. Si te gusta ver por animación, la corta es súper interesante. No, si fijo, la veo de nuevo, si quiero verme toda la serie desde cero. Vagancito. Que me ha ido bien. Pau, no sé si tú quieres agregar algo más. O sea, me preguntaba cómo pasó con mi hermano, si habían tenido como algún tipo de experiencia así como con gente o niños que vieron la serie, que fue como, oh Dios mío, lo está haciendo. ¿Que los cagó así? Sí, eso estaba. Es que lo que me ocurre es que como yo la vi teniendo 17, 18 años, la verdad no tenía así como cercano, yo no tengo hermanos tampoco, así que no lo viví. No sé si tú le has visto algo así. O si tú lo hiciste. ¿Ah? Yo fui. Ah, no. Yo le decía flaca a mi mamá. A veces le decía mamacita. Mamacita. No. Un par de veces me bajé los pantalones y bailé. Pero más allá de eso, no. Ah, bueno, quiero comentar que... No, y llegó un punto muy, muy abrupto, así que fue puntual. Quiero comentar que, señoras y señores, alguna vez bailé en pelota cuando chico. Sí, eso lo hice. Lo hice. ¿Pero por Shin-chan? No. Cuando era chico no existía Shin-chan todavía. Estaba hablando cuando tenía como 4 o 5 años. Estuve bailando encima de la mesa en pelota con mi familia, fue hermoso. Está todo bien entonces. Sí, refleja que lo que pasa en Shin-chan es real. Anime y surreal. Anime surreal, sí. Yo quería comentar una pequeña cosa, nada más. Es obvio que el anime es eterno, man, por ende, no sé si no existe algún alma en esta tierra que quieras verlos todos. Sin embargo, como les digo, el viaje es un poco difícil, porque es difícil conseguirse todos los episodios. Y Shin-chan todavía continúa. De hecho, yo con la Pau vimos el último episodio que estaba en internet, que fue el de la colaboración con Pretty Cure. Sí. Y Shin-chan se transforma en Pretty Cure, es hermoso. Se pone lentes de contacto. Sí, y tira rayos y todo. Es maravilloso, es hermoso. Por ende, ahí quedan claros de que la serie está más viva que nunca. No tengo cómo decirlo porque no lo he visto, pero en general la crítica japonesa y coreana, por lo que he leído, hay gente que dice que la serie ya no es lo mismo, que ya no es tan chistosa como antes. Cabe destacar, y lo quiero mencionar porque quiero ser sincero con esto, que obviamente el tiempo la ha vuelto menos políticamente incorrecta. Obviamente los tiempos han cambiado y hay cosas que han modificado la serie, que ya no son tan chistosas y por ende ya no pasan tanto. Probablemente lo voy a ser muy muy franco con esto, tal vez la wea que peor ha envejecido de Shin-chan antiguo es el hueveo a gente gay, weón. Hay un par de sí, capítulos. Estuve pensando durante la película, pero ahí dije también, esta weá. Es de su época. Yo leí que cuando hubo el cambio de dirección, cuando metieron a Keiichi Hara, el compadre de Doraemon, él mismo le dijo personalmente al mangaka, que dijo, ¿sabes qué, amigo? Yo creo que estas cosas van a envejecer pésimo. Y ahí parece que hubo una cosa que, ojo, que todavía sale una gama en Shin-chan, pero ya no tiene como esta connotación, no sé cómo decirlo. Bueno, es que antes como que los dibujaban así como chicas, pero con la barba mal afeitada, así como que eran medio así como, ay, la weá. Cada uno se lo puede tomar como quieran, pero esas cosas igual han cambiado en la serie. Y lo quiero comentar por si acaso, si hay gente que eso le molesta, ahora está en su total derecho. Eso creo que es lo peor que ha envejecido Shin-chan, pero el resto me da risa. Bueno, yo encuentro re simpática la serie. Tal vez tiene una lectura. Esto puedo cerrar que puede ser una hueá muy seriota, pero quiero comentar como, porque es muy interesante la visión de autor. Nosotros acá, yo y la Pau, hemos destacado mucho, no tan muchoso eso. Con este tema de Logocama y como que un hueveo que realmente puede pasar un poco a ser pesado, pero digamos de que Shin-chan es pesado con todo, ¿cachai? Nadie se salva en Shin-chan y su pesadez en ese sentido. Pero de cierta manera, a pesar de lo disfuncional que es, Shin-chan igual es una visión de una familia tradicional japonesa. Sí, sí, todo el rato. O sea, sí, sí. Mitsui es ama de casa, no trabaja. Bueno, intenta trabajar y le va como el forro, pero no trabaja, y ama de casa. Hirochi es salaryman. Su hijo se porta como el forro. Y es una visión como muy tradicionalista japonesa de esto. Y con el paso de los años eso no cambia. Mitsui sigue siendo ama de casa, súper tradicionalista, hacia el máximo. Lo cual, yo siempre he dicho que si la opción es de una, bienvenido sea, ¿cachai? Pero esto es lo que quiero comentar para cerrar el programa, que me llamó la atención cuando lo leí. Esto lo leí hace tiempo, esto no fue para Otaku no Shoujo ahora, lo leí hace unos años y dije, oh, Usui, el creador de Shin-chan, es uno de los pocos mangakas famosos que conozco que era full cristiano. ¿En serio? Ah, pero full cristiano. Estaba metido en algún tipo de agrupación evangélica. Ya. Estuve leyendo anécdotas de eso. De hecho, está en internet, puedo poner algunas fuentes, son interesantes. Decían que este compadre, como estaba forrado en plata, forrado en lucas, obviamente lo invitaban a estas reuniones para hablar de los negocios, del merchandising de la serie, de qué íbamos a hacer con ella, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y leí en un artículo sobre este tema de Usui como persona que decía que en todas las reuniones que lo invitaba, en todos, a toda la gente le regalaba una Biblia. Brígido. Y que cuando la serie explotó en popularidad y alguno estaba realmente forrado en plata a finales de los 90, él construyó una iglesia al frente de su casa para ir todos los días. Oh. Guau. Entonces, es curioso porque la serie obviamente es recordada por ser políticamente incorrecta, pero muy en el fondo es súper tradicionalista, con unos valores muy de familia clásica, güey. Tal vez se ríe de ello, pero al final de cuentas sigue siéndolo al final del día. Me llamó mucho la atención porque mangakas que sean evangélicos así, bello brigio, es difícil de pillar, güey. Sí, es complicado. Eso quería mencionar, porque creo que eso puede incluso dar una nueva lectura a Shin-chan. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Eso quería comentar. No recuerdo para nada haberme topado con una cruz en Shin-chan. Creo haber visto una vez a Shin-chan como Moisés, creo. No estoy seguro. Bueno, yo y la Pau vimos un episodio donde iba a un matrimonio católico. Sí. Guau. Pero más allá de eso no me he topado nada. Yo y la Pau vimos un episodio que tenía que ver con cristianismo. Lo vimos. Wow. Que igual, igual también tenía esa visión media, a pesar de todo, como media extranjera, así como exótica. Oh, mira, se están casando con la iglesia. Qué curioso, qué exótico. Sí. Pero quería mencionar, porque ese tipo de cosas te cambia la perspectiva, creo yo, de repente. Sí, es verdad. Sí, como que ahora siento que... Es que igual es como... Porque son cosas que él claramente debe saber cómo esto no está bien, pero lo ponía en la historia. Pero en el fondo quizás era para decir como esta gente igual se quiere, o son buena gente, o igual no lo hacen, no sé. No sé cuál será como la meta. Porque yo pienso que debería ser todo muy cartucho, no sé. Sí, yo no lo digo de una perspectiva negativa. Cada uno sabe los valores que tiene. Pero cuando leí eso hace unos años atrás, me hizo un poco de clic algunas cosas de Shin-chan. Un poquito. Pero es interesante. Si quería mencionarlo para cerrar el podcast, que tal vez hay gente que le pueda dar una vuelta a eso. Yo creo que estamos, no sé si quiere agregar algo más. La serie Eterna no va a terminar nunca, weón. Creo que he visto unos 20 o 30 episodios post-2000, por ende no soy el más indicado para hablar de la experiencia post. Lo único que voy a decir es que hace unos 15 años atrás vi el episodio de colaboración que salían con Lovely Complex, bueno, y me reí. Qué lol. Eso. Ah, y Chiro es lo más grande. Sí, Chiro es lo más grande. Sí. Eso. Sigue siendo chistosa, Shin-chan, eso es lo que quiero decir. Voy a agradarle. Sí, o sea, igual nos reímos con el capítulo que salió, entonces fue como, sí, la cuestión sabe. Ah, cuando vimos el episodio del casamiento con la iglesia, no hay nada más de pendejo de mierda que arruinar un matrimonio haciendo estupideces en la fiesta, güey. No hay nada más de pendejo, güey. Yo no me acuerdo, pero no importa. Eso. Yo creo que vamos a los saludos, ¿les parece? Me parece. Eso. Primero tengo el saludo de Alex Opaso, que dice: buenas noches, cabro. Nunca fui fanático de Chin-Chan, pero me gustaba la serie cuando la daban en televisión. Lo que más me hacía reír era cuando Chin hablaba como el padrino agarrando al hueveo al director de la escuela. Lo mencionamos. Uh-huh. Saludo, Alex. Dice: buena onda, Alex. Gracias por tu salud. Uh-huh. Después tengo a Philip John, que dice: saludos, qué tremenda serie, Chin-Chan. Eso es todo lo que dice. Saludos, Philip. Espero que le guste el episodio. Después viene Epscape, que simplemente dice: muchos saluditos, esperaba con ansia este episodio. Hermoso. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Qué más tengo? Deja de echar. Oh, mira, está la casa que dice: qué gran juego es Big Bang Big Revolver, saludo. Y pone ese grupo de Sukeban que están demasiado inspiradas. Las de Chin-Chan no lo había pensado nunca, weón. La wea buena. Ah, sí, son muy parecidas las de Chin-Chan, la verdad, weón. Bueno, saludos. Después viene Jaimito, Jaime Ward, que dice: hola, a mí me tocó vivir la locura de Chin-Chan en España. La empezaron a emitir en catalán a principios de los 2000 y fue un fenómeno social. Los niños andaban mostrando el hoyo y los papás no sabían qué hacer. El manga se vendió muy bien en catalán y en español. Buenos recuerdos. Saludos. Saludos. Los niños andaban mostrando el hoyo, qué maravilla. Saludos, Jaime. Saludos. Después viene el clásico saludito de nuestro querido amigo Seikado, que dice lo siguiente. Dice: así como el Opi odia a Josefina la ballena, a mí me pasaba lo mismo con Chin-Chan. Me cargaba la serie con dibujos feos, por eso no veía Nickelodeon. Mira, qué curioso eso, como que todo Nickelodeon es feo. Y estas cosas eran horribles para mí, me caía mal Chin, así que cambiaba de canal. Fue cuando tenía 26 años y me volví padrastro que mi señora me hizo ver la serie por la tele. Me contaba que le gustaba porque se sentía identificada con Mitzi. Chin era nuestro hijo Nico y yo me parecía mucho a Harry. Veía, ahí llegó la... ¿Qué? No sé qué pensar de eso, pero ya. Mejor no pensar nada. Pensé uno del lado positivo, no sé. Intenté verlo del lado positivo. Después dice: recién allí le agarré el gusto y la disfruté. Me di cuenta que enganché por la dinámica familiar. Solo la he visto en doblaje latino. No me gusta la voz de Chin-Chan en japonés. Es como el efecto Goku en Dragon Ball Z. Lo mencionamos, de hecho. Uh-huh. No he visto las películas, pero sí vi clips. Y qué chucha el nivel de animación. Es la raja. Algún día las veré. Los quiero mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Como siempre, se cago ahí con saludos bacanes. Tenga cuidado con Hiroshi, uh-huh, amigo. Sí, mejor no serlo. Después viene el Engeko, que simplemente dice: el Chin-Chan, que lo escribió con C, me encanta. Es de esos animes de confort que veo luego cuando no se me antoja otra cosa para ver. Eso sí, las veo en castellano, porque si bien en latino tiene a Laura Torres, el cambio de nombre y censura me saca de onda. ¿Veis? Él es del club de España. ¿Eh? Este es un caso ejemplar, es como de las excepciones latinoamericanas de gente que dice que prefiere la versión española. Grande Shinosuke, el resto de la familia Nohara y el ejército de Kasukabe, que me han hecho reír por más de 10 años con su humor todo pendejo y de mal gusto. Todo pendejo. Saludos, Engeko. Saluditos. De ahí viene el Bacteria, que dice: gracias a grandes influencias como este anime, yo creo que todos mis vecinos conocen mi raja lampida en aquella época. No fue lo mismo. Ahí tení un ejemplo. Qué maravilla. Ahí está la trascendencia que yo estaba esperando. El legado. Sí. El legado. Un saludo para ambos, un abrazo gigante. Gracias, César. Y bueno, saludo a toda la gente que vio su potito. Bueno, todos tenemos poto, ¿qué tanto? Sí, ¿qué tanto? Después viene... Solo que uno no se puede ver la raja de uno mismo, pero está bien. Hay que verla en otros. Quizás. En un espejo nomás. Posee poesía. No, así que me la veo. Soy muy... Puede ver uno mismo. ¿Cómo te la veí? Soy como Mitzi, tengo el poto grande. Eso. Saludos a César. Yes. Después tengo a Ginny Caret, que dice: saludos a Pao y a Hayama y al invitado de este episodio. ¿Veis? Te saludaron. Vaya. Muchas gracias. Yo veía a Chin-Chan con mi hermana mientras mi mamá nos veía raro. Tenía la duda de si el director era un ex criminal que entró al programa de testigo protegido y por eso estaba con el director preescolar, o eran cosas del doblaje. En el doblaje gringo le agregaron eso. Sí. En el gringo la declararon, en el japonés no es así. En realidad se llamaba Lars y era de Suecia. Era de Suecia, sí. Y yo me enteré que en el... Cuando, oh, por cierto, eso no lo comenté, en Estados Unidos siguieron doblando Shin-chan muchos años después. Y supe que, no sé por qué, dijeron que el director es peruano. No me extrañaría que fuera real. Sí, hay mucha, mucho intercambio étnico entre lo que es Asia y Perú. Sí, sí. Japón, Perú, China, Perú. Perú tiene ahí la gigantesca comunidad. Así es. Sí. Pero bueno, eso es todo lo que tengo en Twitter, Pau. Ya, yo le doy por Instagram. Vamos. Primero está Diego RF93. Dice, lo más grande es Shin-chan. Tengo lindos recuerdos de verlo junto a mi vieja en los 2000, por los 2000, y se identificaba mucho con la mamá que lo regaloneaba y la era súper enojona. Sí, enojona a Mitzi, es verdad. Sí. Está Noah Bebop, que dice, Mitzi, Harry, best couple, emoticons riendo y llorando. Ahí tiene un chipeo. Sí. O sea, están casados. ¿Qué más cano que eso? No, tienen pero, guaguas. Pero, tienen una casa. Pau, la vida no te termina ahí. La vida continúa. Sí, pero el chipeo... O sea, le gusta la pareja. Le gusta la pareja. Sí, bueno, ya. En las buenas y en las malas. Ya, bueno. Está bien. Saludos. Saludos. Acá está Cel, guión abajo. X dice, ¡Say, hey! ¡Hey! Eso. Saludos. Exacto. Saludos. Está Cote, que dice, no me acuerdo de una mierda y hace siglos que no la veo. El autor del manga tuvo una muerte horrible, me enteré de Chaza hace un cameo. Y eso es todo lo que dice Cote. Saludos, Cote. Sí. Bueno, acá está Adri Magic 70, dice, era divertidísimo, pero incomprendido. Aún lo veo y me río. Gracias por el recuerdo, Takunesoso, dice. Nah, gracias a ti por escucharnos. Ok. Y después está Gabriel Muelitas, que dice, debo decir que Shin-chan es de las series de comedia que menos me ha divertido, pero reconozco el gran carisma del personaje. Me parece que tiene varios videojuegos entretenidos, saludos, y hace como peace, así con los dedos, peace. Yay. Dice, gracias por seguir alegrando con podcast Sigan por Siempre, grande Hayama y Paula Waifu de Chile. Yay. Yay. Gracias Gabriel. Muchas gracias. Eso fue nuestro maravilloso episodio de Shin-chan, ¿no es cierto? Y bueno, llegamos a este punto para decir, Laida, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, no tan orgulloso. No, usted por la invitación, todo muy buena la conversa. ¿Tú nostálgico, amigo? Sí, pero Shin-chan para mí es transversal. Sí, está siempre suya. No es la serie que vi cuando chico y me acuerdo cuando la vi cuando chico, no, la he visto muchas veces. De hecho, quería comentar cuando tenía 25 años pensé, chucha, tengo la edad que tenía la mamá de Shin-chan cuando nació Shin-chan. Cuando nació Shin-chan, exacto. Sí. Cuático. Pero no tenemos entonces, guaguas. Claro, por eso hay como cambios cuáticos. Y bueno, Shin-chan es una serie que toda la vida me ha hecho gracia. Y que dentro de mi círculo más cercano no es como algo que sea muy espectacular para la demás gente. Pero yo le tengo cariño por varias razones. Bueno. Y es que la apreciación es que le digo teniendo el tiempo cada vez distinta, pero siempre termina siendo positiva para mí. Bacán escucharlo. Sí, agradecido de estar en esta instancia con ustedes y se pasó súper bacán. Yo tengo que decir que para todos los fans de la Pau tiene dos hijos, tiene a Scott y a un conejo. Todos son muy peluditos. Sí, muy peluditos. Así que hay algo ahí. Sí. Eso. Y Chiro, mejor personaje también. Ojo. Sí. Eso. Oye, el próximo episodio de Tango Show se viene... Uf, men. No sé ni siquiera por dónde empezar a explicar lo que vamos a hacer. Va a estar cuático, Pau. Muy cuático. Sí, va a estar cuático. Muy cuático. Nos va a golpear Duolingo. Esto es lo que puedo decir. Sí, eso. Vamos a adelantarles que, como ustedes saben, hemos estado haciendo estos repasos por países de cómo fue la experiencia otaku. Lo hicimos en México, en Argentina, en Colombia, en España, la. Y señoras y señores, si viene ese nuevo episodio, el viaje continúa. Y va a ser uno muy cuático porque el próximo episodio de Otaku Nocioso va a ser de la experiencia P2000 en Estados Unidos. vamos a tener a Dom, a Usamimi, de Anime Nostalgia Podcast, y de que estuvo en Anime News Network. Y vamos a tener a Dave Merrill, que es un compadre que sabe demasiado anime. Es un loco, pero ídolo. Y usted se estará preguntando, oye, ¿cómo lo van a hacer si está en inglés? Bueno, les vamos a adelantar automáticamente que el próximo episodio de Otaku Nocioso lo vamos a tener que hacer en inglés. Saludos. No sé cómo lo vamos a hacer. Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Para escucharme diciendo, where are you from? Ah, yeah, very, very good. Very, voy a pasar como... Yo quiero que sepan que el Hayama habla inglés mucho mejor que eso. No, tu inglés super fluido, Hayama. Yo soy como un Borat. Como Borat. Very, no very good. Problema. Very nice. Very good. Así que eso. Es, por lejos, uno de los desafíos más grandes que hemos hecho, digamos, hacer acá en Otaku Nocioso. Wow. Así que esperemos que la gente lo disfrute en el próximo episodio, ¿no es cierto, Pau? Sí. Sí. People will meet the waifu of Chile. The best waifu ever made. Is Usamimi the waifu of USA? No creo tener mucho cuidado. We're going to know. Eso, nos vemos en el próximo episodio. Es una pregunta importante, eso. Sí. Cuídense, tengan buen día. Chao. Buenas noches, buenos días, cuando escuchen esto. Culit, culit.